Yo soy un casual gamer. Un casual gamer cuando le sale los cojones, cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Bienvenidos al último programa de Confesiones de un jugador. Oye, programa número 69. Yo soy Ravenflow y... Yo soy SV. Hasta ahora, SV, he dirigido 68 ediciones de Confesiones de un jugador y hoy me voy a tomar unas vacaciones de una semana. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Básicamente me pasa que es programa 69... ¡Y hay que celebrarlo! Y lo voy a celebrar relajándome, poniéndome en una esquina y disfrutando básicamente de que otra persona se encargue del negocio. Yo te voy a decir la verdad, solamente he llevado un programa, necesito un director aquí que me maneje. Yo no puedo controlar esto. Bueno, pues aquí tienes una persona que se va a encargar del negocio. A ver, hoy vamos a hacer el programa 69. Y como en cualquier podcast, ya sea de videojuegos o de lo que sea... 69, ¿a ti a qué te suena? No, es lo que te iba a comentar, 69, me suena a un número famoso, no sé si el de la 11, el de... No sé si el Kama Sutra puede ser. No lo sé, a mí me suena a follar. Sin más, sin Kama Sutra, no hay que irse tampoco muy lejos, porque para eso siempre nos quedará un futuro Confesiones Viajero, para irnos a la India, a disfrutar del Kama Sutra. Sin embargo, a ver... 69, una de las posturas más conocidas dentro del mundo del sexo. Es la postura más equilibrada. Sí, sí, tú me das, yo te doy. Yo te doy, tú me das. Y viceversa. Pues, y viceversa. La historia es que cualquier podcast que tenga un programa 69 tiene que mezclar su temática con sexo. Pues yo no te voy a mentir, últimamente he escuchado los 69, sabiendo que venía esta noche para acá, He probado 69 de varios podcasts y realmente eran muy comedidos, muy limitados. Estaba la cosa muy censurada. Bueno, ¿Nosotros esta noche cómo pinta? pues esta noche pinta que yo me voy a relajar y voy a dejar que una persona se encargue del negocio. ¿El rey? Cualquier cosa que tenga que ver conmigo, pues no sé si será el rey, pero es una puta bestia, es el puto monstruo de Liverpool, es el jefe del vicio, es un puto referente, es el gran pollón, el dios de Kinect, Mr. Forza, Mr. Worldwide, el señor Polla Viva, Liv. Me dejo llevar por él. Hola, buenas tardes a todos. Pablo, como bien ha dicho, se va a quedar en una esquina ahí como las putas currando para mí esta noche. Y aquí el que manda, saca el rabo y golpea, soy yo. Aquí llego con la polla encendida, todo en fuego, para dirigir y copresentar este nuestro programa 69. 69, como decíais vosotros, es un número de la generosidad, de la magia. Es un número maravilloso. Fíjate que la última vez que utilicé ese número fue la semana pasada, cuando precisamente dijeron en Speed Club, hay que elegir un dorsal para las competiciones. Y me cogí el 69. Así que, bienvenidos a este, nuestro programa 69 de Confesiones de un jugador. Hoy, como dirijo yo, digo yo los contenidos. A ver, vamos a tener Bri Consejo con algo tan sexy y eficiente como Badoo. What is Badoo? Tell me everything about it in the Bri Consejo. Badoo ya te enterarás lo que es, pero de momento te diré que es un portal para jugar y ser malote. ¿Ahí hay logros? Bastantes. C'est Badoo, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le sexe. And what else do we have for tonight? Fortnite, tenemos, como no, comentarios al mega macro cerdo post de Confesiones de un jugador 69, donde nuestros oyentes han dejado volar y escribir todas sus fantasías sexuales relacionadas con los videojuegos. Ajá, y sin Y embargo, antes de eso. antes de eso, vamos a tener nuestros 15 segundos de gloria, en los que vamos a hablar de qué videojuegos nos hemos follado, qué bebida nos hemos bebido y qué música nos ha ayudado a follar. Comienza en estos momentos Confesiones de un jugador número 69. Bien, y vamos con los 15 segundos de gloria del director, de Mister, del Steven Spielberg, del Martin Scorsese de hoy. O del. ¿Cómo se Mario llama? Salieri. Mario A ver, en todo Salieri. El caso, Nacho Vidal háblame, del programa. Andrew Blake. háblame como una pornstar. ¡Joder! Se está comiendo el micrófono. ¡Qué guarro! ¡Está chupado! ¡Límpialo! Vamos a ver, ¿aquí somos pornstars o no somos Sí, pero los pornstars no se comen los micrófonos Pero como se si fueran comen pollas. otra, se comen otra, se comen las pollas como si A fueran ver, micrófonos, a que no es lo mí, mismo. un poco de seriedad en mis 15 Y luego segundos de dirá que el gloria. señor Rosa no es por maricón. Que tendrá que ver maricón para que se coma el micrófono. Se proyecta. Se proyecta. Venga, a callar. A callar. Limpia eso, pijo, que está baboso. Mucho mejor, mucho mejor. A ver, yo esta Como semana. tengáis que limpiar hoy todo lo que vaya a manchar. Uy, ¿cómo estamos? ¡Qué porno! Échame cerveza. Venga, 15 segundos, vamos. 1, 2, 3, 4, Ya, 5, no me llenes más, que luego 6, parece lefa cayéndose en vez de espuma. 7. A ver, esta semana he estado jugando a unos juegos muy divertidos, dinámicos y muy diferentes a lo que es la media del juego que yo juego. Bueno, lo que la gente se está preguntando, ¿te has hecho ya? ¿Te has escaneado con el Kinect en pelotas? Pues mira, te voy a decir una cosa. Si tú te pones en bolas delante del Kinect, te puedes llevar una sorpresa. Muy gorda. Bueno, depende cómo la tengas. Sí, que se ponga directamente una videoconferencia con tu abuela y te vea o algo Pues así, eso o. sería muy fuerte. Pero yo reto a todo el que tenga cojones, porque el chumi se va a ver Y poco. Kinect. y Kiné, que se ponga delante del Kiné. Es más fácil tener cojones que Kiné. Exactamente. Y que se... Y cojones y Kiné, poca y gente. Y se kinetice a ver lo que pasa. Tal vez lo cuente más tarde, pero dejemos ahí un poco. Yo solo te digo que con el pedazo trabuco que yo tengo, dije, hostia, no puede ser. Y dije, verás tú si me va a detectar la polla. Y me cogí el mocho de la... de la escoba, me lo metí así por debajo de las piernas, tipo caballito, y dije, ¿quién es? ¿Quién es? Y le enseñé el rabo. Y no te voy a contar lo que detectó. Si tenía tantos cojones, no necesitaría el palo de la escoba. Es que una cosa son los cojones, otra cosa es el rabo. Ah, vale. Eso quiere decir que tiene los cojones gordos, pero el rabo... No, no, no, para nada. Yo más de 30 centímetros no tengo. Pero es que el kiné, cosas de 15, 20 centímetros, no las detecta. Necesita cosas potentes. Yo dije, ¿quieres potentes? Toma rabo. Pero rabo yo, de me, yo me pregunto una cosa. Yo no sé si sabéis que Kiné, al principio, cuando estaba en fase beta, tenía un problema con la gente de color. Que a los negros no le detectaba bien. Y se dice que la gente de color calza bien por ahí abajo. ¿Tendrán ese problema también? O con la longitud ya eso los... Pues, los... Ya... Eso se supone que se arregló, ¿eh? Se arregló. Pues ya te lo comentaré, de todas maneras. Píntate de negro y desnúdate otro ¿qué día. ¿Qué coño? A pues ver. Si yo ya estoy moreno del sol, lo quemado que me tiene en el trabajo, estoy más negro que los, bueno, que los mixtos. Venga, ¿a qué has jugado para no quemarte? Pues mira, he jugado, voy a empezar hablando de un juego muy sencillo. Se llama Sex Superstar. ¡Buah! La, ¿eso en la qué estrella, has la jugado? Superestrella del sexo. Pues mira, yo... Era uno de los personajes. Estaba yo y una paya cachonda. Entonces, empieza el juego. Antes de hablar del juego, perdonad que vuelva atrás 15 segundos. Todos estos juegos los he sacado de una página recomendada por un confesor que prefiere quedarse en anónimo. Así serán los juegos. No voy a decirlo porque luego se me ofende. Y como es muy troll... Mejor me callo y no digo nada. No le digas que Super Damon le gusta el tema este. Yo no voy a decir quién es. No voy a decir quién es. Ok. Solo digo que alguien del foro me los ha recomendado. ¿De acuerdo? Y quiere quedarse en secreto. Oye, tenemos recomendaciones por ahí muy buenas, ¿eh? Sí. Entonces, me metí en esta página que se la voy a recomendar a todo el mundo que tenga ganas de darse una buena paja y pasar un buen rato. Pero vamos, ¿de qué se trata, no? Estos juegos, porque estos juegos... La página se llama Hentai, con H. H-E-N-T-I. Todo el mundo sabe lo que... Y eso es porno. P-O-R-N-L. ¡Porno! Sí, porno. Bueno. ¿Tú sabes lo que significa Hentai? ¿Qué significa Hentai? A ver, Hentai son dibujos japoneses eróticos. Y así por el estilo. O sea, todo ese género de manga y de anime, erótico. De dibujo animado erótico, no se llama erótico manga anime, no se llama hentai. H-A-N-T-A-I. Muy bien. Hentai. Para que veas la cultura sexual. ¿Qué hijo de puta eso qué es? Está rompiendo las reglas del juego. ¡No! ¡No! ¡No me la metas! Hijo de puta. Se la ha metido. Bueno, ¡qué hijo de puta! Escríbenos que acabas de ver, señor Rosa. Bien, acaban de meterle a Lipcock un vaso de... ¿Esto qué es? Tequila blanco en la cerveza. Eso es lo que no quería que le metieran. ¡Eso es un submarino! Pues me han metido un submarino en la cerveza que me voy a cagar en la hostia bendita, en la virgen y en el copón. Super porque vamos a pillar un pedo de la hostia. Amén. Venga, bueno, vamos a probar... El submarino este, chin-chin, por los confesores, por el sexo y por los videojuegos. Hostia. Bueno, entonces, a ver, descubrimiento de Lipcock. Joder, qué malo está esto. Venga. Hostia, Nini, me ha jodido la cerveza. Vamos. Te lo ha mejorado el programa, ya verás. Bueno, primer juego que he jugado, Sex Superstar. En este juego, tú eres una superestrella del sexo. Uh-huh. Entonces, eres un tío y tienes una paya montada encima de ti... Totalmente penetrada. Un simulador, vamos, por lo que veo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es follártela y darle placer. Entonces, cuando tú empiezas, nada más que tienes dos movimientos, que es follártela despacito, movimiento suave, o follártela... ¿Qué postura, Pedro? Tú estás acostado, el hombre está acostado, y la chica está encima, con las tetorras al aire, así, apuntando al caballo. ¿Hay opción de jugar al revés? Por ejemplo, si la chica... No, es un juego donde... el chico le da placer a la chica. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, tú vas subiendo de nivel según ella se vaya excitando. Entonces, en un principio no es que tienes dos movimientos, follar a ritmo rápido, a ritmo lento. Tú en vez de logros tienes orgasmos, ¿no? Ya llegaremos ahí. Entonces, según te la vas follando y ella va gozando, se te van desbloqueando posturas adicionales. Hostia, es que es auténtico, ¿eh? Entonces, tú empiezas... Todos estos juegos son jugados con el PC, con un ratón, con un ratón en el que tú tienes que ir moviendo el ratón como si estuviera excitando el clítoris o el chocho de tu novia o de la paya con la que estás, ¿eh? Sí, el caso es mover el ratón en ambos casos. Y entonces va excitando a la tía. Entonces, se te desbloquea un movimiento nuevo. ¿Cuál? El helicóptero. Entonces la tía de repente se pone... ¿El helicóptero? Clásico. Se pone tiesa y entonces te agarra con la mano el rabo, todo el cuerpo estirado en el aire como si fuera una estatua tiesa, que no una polla tiesa, y empieza a girar alrededor de tu polla. Con la mano. El helicóptero. Y dices, bueno... ¿Quién no lo ha hecho? Pero es que de repente desbloquea un nuevo movimiento y la tía se te pone a chuparla haciendo el pino. Entonces, chum, chum, chum, chum, chum. Está totalmente vertical. Y digo, hostia, esto no es sexo. Tú siempre estás acostado. Sí, tú acostado. La superstar es ella, no me jodas. No, te equivoques. Quien motiva a esa tía soy yo con mi rabo. Hombre. Si no, ¿cómo va a hacer esas cosas? No me jodas. Pedro, la musa del sexo. Motivas a esa y a Kinect, ¿no? Anda, que... A ver, pero de repente... coge, desbloquea otro movimiento y lo que hace la paya es que salta 180 grados. Yo creo que no he entendido el concepto. La superestrella es ella. Y entonces te va penetrando el helicóptero ahí en un momentico. Y no te la desatornilla. Bueno, y el caso es que tú vas excitándola, cambiando de postura, viendo qué postura es más alucinante, hasta que de repente te corres. Cuando tú te corres tú. Claro, te corres tú y cuando tú te corres... tu lefazo, como si fuera una fuente, la sube y se queda como los que están haciendo esto, se tiran al avión y se quedan así volando en el aire. ¿Sabéis lo que digo, no? Paracaidista. Sí, no, el paracaidista, pero el paracaidista antes de esto, y la tía está... El paracaidista free antes. Falling. Está free falling. Está ahí la tía volando por encima de tu lefazo y tu guau. Y está, ya acaba el juego, muy sencillo. Tenía que escoger uno suave por el principio. No, está bien. Ese es el suave. Pero tú te imaginas eso en la vida real. Cuando la empieza la te hace el helicóptero y todo eso, yo en la vida real, hostia, yo paro ya, porque está, yo me mata aquí. Yo, oye, gráficamente, ¿el juego qué tal está? El juego gráficamente. ¿Es excitante? Es alucinante, más que excitante. Porque yo, cuando el tío se corre y levanta a la tía en peso, el lefazo y se queda en el aire, yo aluciné. Ni gráficos ni hostia. Las texturas están bien. Están bien, pero hay otros juegos que las tienen mucho mejores. Pero bueno, ¿esto es en plan dibujo animado o tiene gráficos 3D o algo? ¿Es un juego en Flash? No es en Flash. Te lo tienes que descargar y ejecutar en tu... No. Descargando, chuchu, 20 segundos y te sale. Pero, o sea, Flash. Flash, sí, Flash. Básicamente. Por Flash. Eso es Flash. Pues eso es Flash, porque sepas que menudo Flash le metí a la pava. Anyway. Vamos a por el segundo. El segundo es un juego... Nosotros que somos jugones, hay muchos tipos de juegos, como por ejemplo los shooters. Pues esto es un shooter, pero del sexo. Ajá. Entonces juega un juego que se llama Hoedown. Hoedown es muy sencillico. Son unos barriles, ¿de acuerdo? Entonces, de los barriles van saliendo tiorras. Y tú lo que tienes que hacer con tu polla es coger y pegarle lefazos. Entonces, cuando le das un lefazo en la cara, punto. Si falla, entonces, imaginaros 8 barriles y van saliendo las cabezas de las tías. Y tú, pum, pum, pum, tirando lefazos. Me estoy acordando a cada una de ellas. Del cuento ese del rey que tenía 6 hijas y le metió en 6 botijas. ¿Serán esas? Puede ser. No nos digas con quién las tapó. Y las tapó con pez. Pero es que lo peor es que cada vez que le daba un lefazo en el ojo, en la cara, y que decía, qué asco, pijo, ella empezaba... Están ahí metidas en las botijas que tienen que hacer. Y un vaso de vez en cuando, si caigo, cae algo. Y le pegaba unos lefazos impresionantes. Entonces... shooter entretenido. Y un shooter. Es un shooter. Vamos a ver. Hombre, esto hacen cambiazos en media mal. Esto es que Model Golfer 3. Okay. Esto es Model Golfer 3. Call of Putty. Model Golfer. Oye, es un shooter dentro de los videojuegos. No, sí, es un shooter. ¿Con qué letra se recarga? Se recarga con el ratón. Le vas dando pa, pa, pa, pa, pa. Y aparte es que te ve ahí tu polla pum, pum, apuntando auténtico. Vamos, sí, la vida misma. Sí, me dedico a pegarle lefazo a las tías que salen de los barriles. Sí. Es muy sencillo. Glandefield 3. Entonces, shoot, quería comentaros de que aquí puedes morir en algún momento. ¿Cuándo acaba la partida? Sale la partida. Cuando ya no te queda más bala. Salen talibanes. Como todo hombre sabrá y mujer debe saber, llega un momento que no caben más lefa en los huevos y se te acaba la lefa, con lo cual ya poco más puedes disparar. Entonces, son rondas en las que te salen 100 payas. Y tú, perdón. Hostia, 100 lefazos. Hostia, pues vaya mierda polla tienes tú. Yo ya te he dicho que te los tengo gordos los huevos, ¿no? Con el kiné. Pues ya ves, es la polla que hay, la lefa que hay acumulada. Entonces, de las 100 payas, cuando termina la partida, dice, has lefeado a 25 payas, 50 payas, depende. De tu habilidad y de tu rabo. Okay. Y tu paciencia. No, yo corto esa mierda al minuto. Pues yo le pedí un par de minutos y dije, no, esto que es un shooter del sexo, hay que comentarlo. Entonces, voy a dejar el juego si os parece bien y voy a comentar otro. Atención. A ver. Este juego. El siguiente juego que voy a comentar. No lo voy a comentar. Lo voy a dejar para el final porque para mí ha sido el mejor. No, para el final va lo de Kinect. He dicho juego, otra cosa es mi polla con el Kinect. Voy a hablar de un juego que yo os recomiendo, pero que juegues con mucho tacto. Se llama Penis Enlargement. ¡Alargamiento de pene! El alargamiento de pene. Entonces, hay que llevar cuidado. Este juego tiene su historia, ¿de acuerdo? Tú entras, tiene su diálogo, su contenido. Entonces, tú llegas a una clínica. Y eres un tío machote, fuertote, y dices, a ver, soy un rookie del porn star, un rookie es uno que está empezando en el mundo del porno, y dice, creo que mi polla no es lo suficientemente grande, esto es el personaje, no yo, ¿eh? Sí, sí. No, por favor, por la duda ofende. Y quiero que me hagan el alargamiento de polla. 29 centímetros. Y entonces la tía te dice, ningún problema, tenemos oferta de 2x1, y dice, pues tengo mi amigo el militar que nos lo podía hacer a los dos. Entonces, llegas tú y tu amigo el militar para que la tía te haga un alargamiento de polla. ¿Y cómo te alarga la polla? Vale. Lo primero que te dice la tía es que te tienes que pajear para que la sangre entre por las venas de la polla y se ponga erecta. Entonces, la tía se agacha, enfermera, te torras que te cagas, súper cachonda, se pone para abajo con el culito en pompa y empieza a tocarse el chocho. Entonces estás tú, chucu, chucu, chu, y el otro, chucu, chucu, chu. Yo vaya a dos mariconazos dándose paja, chucu, chucu, chu. Hasta que llega un momento en que la polla la tiene erecta. Entonces llega la tía, y aquí es lo más jodido y lo más traumático del juego. Este juego tiene más argumento que juegos que he jugado yo en Blu-ray. Déjame valorar el realismo de este juego. ¿Cuánto tiempo tarda desde que vean a la enfermera doblándose y enseñándote todo hasta que se te pone dura? Depende de cada persona. Claro, Pablo. Pone cargando. Depende, cada jugador es diferente. Pone cargando. Depende de si uno tiene 6 megas de conexión o si tiene 3. No, es que no depende de la conexión, depende de ti. Tú te tienes que pajear, tienes que empezar raca, raca, raca. ¿Pero cómo que pajear? Que a ver, que si yo veo a una enfermera doblándose, a ver, riéndose de patas. Tú te vas a hacer un alargamiento de pene, donde te van a hacer lo que yo te voy a contar ahora, y si te empalma un capullo. A ver, madre mía. Hombre, alargamiento de pene, algo que pega un estirón, así. ¡Yay! Ahora verás. Cuéntanos. Entonces llega la enfermera una vez que está la polla erecta y coge una inyección. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¡Te va a pinchar el pene! Os lo he dicho que... un par de cojones. Entonces te tienes que poner con la polla erecta y la tía coge con mucha delicadeza. O sea, una polla erecta para que te pinchen en toda la Un algodón. Un algodón con un poco de alcohol. Te echa. Alcohol encima. Eso sí que parece un shooter, ¿eh? El rabo, el alcohol. ¿Y un poquito de sal, por favor? No, el alcohol es sobre la piel para desinfectar y no duele. Todavía no hay herida. Claro. Hombre, estamos hablando en un mundo virtual. Alcohol, realmente no duele entonces, nada. Tú imagínate la polla. ¡Ah! Te pasa el alcohol y de repente saca la jeringuilla, raca, jeringuillazo. ¿Pero te la atraviesa así como el tronco de un árbol o algo? Chaval, jeringuilla, aguja, te la clava en la polla, brum, aprieta. ¿Pero horizontalmente o verticalmente? ¿Cómo te la clava? Te la clava lo que es en la pared del pene. Oh, imagínate no. Que... De manera perpendicular. Sí. Entonces, inmediatamente tu pene empieza a crecer. Es lo típico. ¿Tú qué harías si te pinchan con una jeringuilla gigante en la polla, señor Rosa? Me pierdo. O sea, vamos, la muchacha esa contra la pared. Yo, de hecho, es una de mis grandes fantasías sexuales. Por favor, cariño, ¿te importaría pincharme con una jeringuilla gigante en la polla y en los huevos? Y échame petaceta. De todas maneras... Desintoxicarme de eso, ¿sabes? Sí, la verdad es que... De todas maneras, en este programa... No tenemos fama de hacer spoilers, si no quieres spoilear todo el juego. Okay. Así que por favor, jugar profundo. A Penis Enlargement y veréis cómo termina al final la cosa. Se le pone más larga. No, pasan más cosas, pero no lo voy a contar. Cosas. Pero ahora llega el juego estrella de la noche. Merece la pena jugar, ¿no? Nada más que por el shock que te llevas, hombre, ya sabes parte de lo que pasa. Yo cuando me veo a la palla, que me coge la jeringuilla y me va a pinchar la polla, pues como que se me cortó el... El coito es interrupto, ¿sabes? Pero natural. Anyway. El juego... Ay. ¿Qué te ha pinchado? Es un pelo, se me ha quedado en la garganta. ¿Bebe cerveza? Hostia, es que tiene mucha tequila, cabrón. Entonces... No, si tengo la mía, no te preocupes. El juegazo de la semana. ¿Qué juegazo? Mira, si hay un refrán que dice que nunca segundas partes fueron buenas, pero esta es buenísima. Es la rehostia. Se llama Jailbreak. Es decir... ¿Has pirateado del iPhone? Es como Prison Break. Te tienes que escapar de una prisión. Pero Jailbreak no tiene nada que ver con sexo. ¿Cómo que no? ¡Ah! Jailbreaker. Ese Jailbreak es el que a mí me mola. 2 es un pedazo juego alucinante. Tú eres un prisionero. Estás encerrado. Y tienes como guardián a una vixen. ¿Sabes lo que es una vixen? Una zorra en uniforme. No, una vixen es una tía de tetorras impresionante, cintura de avispa, zorrilla, cachonda. Zorrilla. A ver, para mí, una zorra, tal y como lo he leído en los periódicos. Hemos dicho zorrilla. Una zorrilla, tal y como hemos. Mira, a Félix Rodríguez de la Fuente, si le dices zorrilla, te diría otra vez. Para mí, zorrilla es el campo de fútbol del Valladolid. El estadio de Zorrilla, una zorra para mí es una mujer astuta, ¿sabes lo que digo? Pero sí, para un juez de Murcia, lamentablemente también. Pero para mí, una vixen es una tía cachonda, calentorra, que está buena, que te caga y que se muere por correrse contigo. Zorrilla. Para mí... Que eso es el estadio del Valladolid, capullo. Pero, muchacho, si estamos We are translating, ok. Entonces, tú estás en una celda, obviamente, se remonta a la historia a unos siglos atrás, donde tú estás dentro de una cueva con una puerta de estas, de hierro, donde hay muchos cuadrados y tú ves el exterior. Y entonces la guardiana es una vixen calentorra. Uh-huh. ¡Buah! Impresionante, pero aparte de estas que te pone cachondo, que guarra, que dice, fóllame. ¿Esto en qué plataforma es? Hentai. Pero que, o sea, Hentai no es ninguna página, si tú dices Hentai no sale nada, saldrán mil cosas. Pero ¿cuál es la dirección, que más te acuerdas? Era City Porn Games o yo, qué capullo. O sea, luego lo pongo. Mira, tú pones Games Hentai y el segundo que te sale en el buscador del Google. El primero no. El segundo. Games y el tercero Hentai. Tampoco. Entonces, ¿me queréis contar que estoy ahí tocachondo con la Vixen? Entonces, está la Vixen y tú lo que tienes que hacer es escarparte sin que ella te vea. ¿Qué casualidad de esta vida? ¿Tu objetivo? No vamos a hacer spoiler cuál es. Tu objetivo no vamos a hacer spoiler, ¿eh? Es casarte con ella. ¿Eh? Salir de la prisión. Entonces, la tía está con... ¿Cómo se llama esto? Con una lanza. Y la lanza la tiene así, por si te pueden meterte así en el ojo. Entonces, sin que ella te vea... ¿Pero esto tiene lugar en el siglo XXI? No. Esto es hace unos centuries ago. No está unos siglos atrás. Lo ha dicho ya. Entonces, tú tienes que coger que estás con las manos atadas y con la punta de la lanza cortarte. Ahora, si te ve, tienes que meter las manos. Porque si no te pilla, se acaba el juego. Ajá. Entonces, una vez que te quitas las manos, la tía, mientras que está pensando, te ve y empieza a tocarse el chumi. ¿Por qué? Porque se pone cachonda la tía. ¿Yo qué quieres que te diga? Es que esto es muy bueno. Entonces llega... Y una vez que te sueltas las manos sin que te vea, pasas al siguiente nivel, que no tenga que ver, que va por niveles. El siguiente nivel es ahí en la pared. ¿Se puede guardar la partida? Sí. Se puede cargar. ¡Wow! El siguiente nivel... Tienes hay juegos que... Flash como Super Meat Boy, donde te dan un código y, sí. y puedes recuperar la partida. Vale, vale. Pero creo que este no es uno de esos juegos. El siguiente Super nivel... Super Meat Girl. Tienes que coger un alambre para escaparte. Un alambre para utilizarlo con el candado. Pero ahí cuando se folla... Entonces, no, te lo tienes que currar y tienes que ir poco a poco. Ya todo esto sale un personaje muy simpático. Si quisiese currármelo, no jugaría a juegos que es, porno. Petardas.com. Que es una rata. Entonces, cada vez que aparece una rata, tienes que echarla a patadas. Sí, qué erótico. Sí. Una rata que la tiene que echar. Mejor a patadas que pollazo. Entonces, pum, la echa y tú sigues. Entonces, la tía, que ha tenido el que pase, en el primero se le ven las tetas con los pezoncicos. En el segundo se quita y tiene las tetas al aire. En el tercer nivel se ha quitado lo que es la braga y empieza ya a tocarse, pero descaradamente. Nos va a reventar el juego completo, ¿eh? Bueno, yo os recomiendo... A mí lo que me interesa saber es si acaba reventándote a la tía. Pues lo que tienes que hacer es jugarlo y ver si tienes cojones y la habilidad suficiente para follártela. Es que si quiero poner a prueba mi habilidad o si no la vida real... No. A ver, tienes que tener cojones, huevo y no tener nada mejor que hacer. Con lo cual, estamos hablando, señores, os lo recuerdo, de juegos relacionados con el sexo. ¿De acuerdo? No estamos hablando. El director está llamándonos al orden, por favor. Perdón. Entonces, una vez dicho esto, he intentado hacer un elenco de juegos bastante divertido. Muy completo. Tenemos shooters, tenemos tactiles. Yo toco los cojones así por sistema, tenemos pero de terror como el de la jeringuilla. Uf. Hay un poco de todo, ¿eh? He buscado... El Saw de los juegos eróticos. Ya te digo, es que en Saw no han tenido huevo a hacer eso. No. Es demasiado es que cruel. Voy a pasar a la resolución final sobre el Kinect y mi rabo. ¿Lo queréis saber o lo dejamos para el final del programa? No, lo dices ya. ¿Lo dijo ya? Demasiado hype, si no, no se aguanta. Aparte vamos a estar borrachos, luego no nos vamos a acordar. ¿No nos vamos a acordar? Sí. No lo voy a contar. No, la salida. Mira, me han criticado tanto por tener el Kinect que el que quiera verse su rabo en el Kinect, que se lo compre. No. Una polla. No, dilo. Bien dicho. Lo digo. Pues... Di la verdad. Me ha dado vergüenza y no me he puesto desnudo delante de Kinect. Y eso de la escoba, ese rollo de que iba. Eso iba a la escoba porque digo, me tengo que inventar algo. Eres lo peor y te vamos a ver, aquí el director soy yo y yo pongo el límite sobre mis intimidades. Se ha acabado mis 15 segundos de gloria. Espera. En esta semana tú eres el director y tú pones el límite de tu intimidad. La semana viene Ravenflow y él lo va a poner un poco más alto. La semana viene queremos. Espera. Ya que estamos que viene a ver tus huevos kinetizados. ¿Qué folladora ha escuchado? Y pero escucha, si y el rollo que has contado de si es que tengo los huevos muy grandes. No, eso es verdad. Si a mí me da igual, pero que estamos hablando. Te lo enseño, me los chupa, ¿eh? No, ni quiero verlo ni chupar. Entonces ya está. Vale. Alguien tiene que editar esta mierda. Dios. A ver, música. He visto un vídeo auténtico. Es porno total, pero pijarreír 100%. El grupo se llama LMFAO. LMFAO. Lo de Party Rock Anthems. Sí. ¿Cómo es la canción? ¿No la puedes cantar? Body rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Have a good time. Echar un polvete, tal y cual. Pues tienen un nuevo single, bueno, que ya tiene tiempo, que se llama I'm sexy and I know it. Soy sexy y lo sé. Os recomiendo 100% que veáis el puto vídeo, porque es un puto descojone sexual. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, ¿has echado algún polvo esta semana? Esta semana no he follado, las cosas como sean. Me he pajeado, sí señor. ¿Cuántas veces? Más de las que os podéis imaginar, no la voy a decir. Yo voy a hacer un spoiler sobre mis 15 segundos. No. No sé si seré el único, pero soy el, creo, No sé si soy el único, ahora me lo corregí. He conseguido echar un polvo gracias a un videojuego. ¿Alguien más? Pues no, se acabaron mis 15 segundos de gloria. Señor Rosa, es el momento de tus 15 segundos de gloria. 15 segundos de gloria que son de infamia, excepto por una cosa. Señor Rosa, ¿qué estás bebiendo? Estoy bebiendo cerveza, intentando rebajar, cerveza Ascania. ¿Cómo que Ascania? Cascania. ¡Cascania! ¡Cascania! ¡Oh, qué sutil! Oh, jo, jo. He robado el chiste no era mío, ¿eh? El chiste ha sido del público, que está SV por aquí de público. Represent. Un placer. Bien. Hacemos la ola que no se oye. Bien, vale. Bueno, estos 15 segundos últimos han sido muy duros. ¿Has follado esta semana? He follado y gracias a un videojuego. ¿Cómo? Sí, lo he conseguido. Esta semana todo. Bueno, voy a empezar del principio. Ha sido una semana durísima. Ha salido Uncharted 3. Uno conectaba la Play. Está Tokiski en Uncharted 3, sobre todo dos días antes de que oficialmente saliera. ¿Cómo puede ser eso? Estuve tentado en plan... Porque hombre, en el NAC Callao tenía el gran lanzamiento. Estos lo tendrán antes que nadie. Y como tenían la cita esta, todo Dios lo tenía antes, menos los pobres desgraciados que lo hubiesen reservado en la FNAC para tenerlo antes que nadie. Pues no es por nada, pero los que fuimos al Mediamar lo conseguimos y con un cambiazo de puta madre. Pues yo tenía idea de ir, ¿sabes? Pero dije, bueno, el día 2 ya iré. Ya cuando me enteré que estaban dándolo antes, estaba yo ya atrás con... No, ya no, ya me he enfriado. Ya lo pillaré cuando Lifco se lo termine y me lo preste. Ok. Bien. Sin problemas. Ya lo sé yo. Aparte, soy todos los que lo queréis. Pues no, nada, eso con una pelea de barro, ya que estamos en el tema... Yo es que le voy a dejar el Batman. ¡Ay! Mejora la oferta. Bueno, bueno, yo tengo... Bueno, sí, yo voy a dejar ver, pero, el que he jugado. Pero hoy no era día de hablar de juegos porno y eso. Sí, pero es que al fin y al cabo, erótico. Vamos a ver, es que el Uncharted 3 para una persona que tiene una Play 3 palote. Es como masturbarse. Bueno, hablando de masturbarse... Dígame... Cuando te veo el escote, me pongo palote. ¡Palote! ¡Qué buena! ¿Qué? ¿Has visto el tráiler de Fuga de Cerebros 2? Por supuesto, la película supongo que será una basura, pero merece la pena ir. Cuéntanos todo sobre ese tráiler, por favor. Pues nada, ese tráiler es uno de los iconos de nuestra infancia. Sale David Hasselhoff. ¿Por qué no lo dices esto en tus 15 segundos? Me chafan los míos. Me van a faltar segundos para no, mi sección. Disfruta el momento. Bien, pues nada, sale en David Hasselhoff hablando en español. Bueno, así en español macarrónico. Y sale la escena que los protagonistas de Fuga de Cerebro 1 le están enseñando como piropos españoles. Y están en plan, cándote. Bueno, con la que he dicho, tienes unos ojos que te comía el coño. Decía, hay uno que dice, qué bonitos ojos tienes para comerte el coño. Y todo, Mike Knight, mi bucana. Bueno, gran. Está en el foro www.confesionesdeunjugador.es. Colgado en el post el mejor, ¿cómo era? El mejor trailer ever o algo así. Algo así. Bueno, eso. Si no, YouTube, pero bueno, pasad por el foro también para deciros que os va a gustar mucho. Bien. Bueno, vamos al negocio. Bien. He dicho que he sufrido mucho porque esta semana han salido juegazos por ahí, pero yo soy muy responsable y he estado jugando a un jueguecico. He jugado a... Party Night, la propuesta de Ubisoft por la transgresión. Sí, por ir más allá. Una locura. Un tráiler muy controvertido. Un tráiler muy controvertido en su día. Levanto la mano como si salían. En el que salían hombres dándole azotes en el culo a mujeres. Ah, y se miraban y parecía, ahí. Y salían muñecos volando. Sí, sí, no sé por qué. Y hacían ahí un fiestón final de que quito toda la ropa. Oh, llevo unos guantes y me los quito porque tengo calor de jugar a este juego. Bien, hemos de decir que ese anuncio ha sido editado. O sea, no... bueno, entiendo que serán modelos, pero no es una escena real. La parte en la que se cortaban las venas estaba quitada, ¿no? No, no, o sea, la parte que decían, oye, vamos a dejar de jugar a esta mierda, follamos o algo, porque es que estoy desesperado, me voy a ahorcar. Entonces, esa parte la cortaron. La cortaron para luego terminar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosa más bonita va a ocurrir! ¡Sigue, sigue! Es que me estoy posicionando. Está exposicionando. Bueno, esto, aquí estos cabrones me tienen algo preparado, no sé lo que es. ¡Ay, qué bonito! No, a ver, aquí tenemos un paquete que nos ha llegado hoy y te vamos a poner hoy a cuatro patas y te lo vamos a entregar. Pero no un paquete como el que tenemos colgando, ¿no? ¿Eh? Es un paquetazo. Pero me estáis jodiendo mis 15 segundos de gloria, por favor. Vale, vale, perdón. Un poco de por favor. Bien. Bueno, este juego te propone unos atrevidos retos para que no deben faltar en ninguna fiesta. O sea, en ninguna fiesta, de eso que tú tienes fiesta en casa, está ahí todo el mundo, y las 1000 de la mañana de puta madre, chunda. Está enfocado como un juego que va un para adultos. Party night, noche de fiesta. O sea, es noche de fiesta, es noche de adultos. Exactamente, por la noche han salido de ir más allá. Exactamente, vamos a cruzar una línea. Bien, digo... Y recomiendo que si vosotros hacéis fiestas en casa, es muy recomendable que tengáis este juego. ¿Pero por qué? Porque hay veces que dices, hostia, ¿qué hora es? Y estos que no se van, y me cago en la hostia. Saca ese juego y se irá tu dios a su casa. O sea, sácalo. No debe faltar ninguna fiesta. Bien, yo he de decir que he jugado de dos maneras. He jugado solo. ¡Oh! ¿Solo? Sí, sí. Yo todo. Pero a ver, un juego de fiesta solo. Well, well, oye, party. Forever alone. Forever alone. Yo me he hecho fiestas yo mismo. Me cojo mi rabo y pido raca, no veas qué fiesta. Pero, me claro, monto. Pero es que ese es el juego multiplataforma más extendido dentro de. Bien. Por favor. Bueno, hay juegos de esta índole. El señor Rosa cogió el Wiimote. Sí, que me las vi putas. ¿Pero el Wiimote o el Rabomote? No, el Wiimote. El Rabomote lo cojo más a menudo que el Wiimote. Bastantes más veces. Bien, tuve un problema. Dice, wow, compatibilidad con la Wii Fit. Primero, ¿dónde capullo tengo la Wii Fit? No tenía ni puta idea. ¿Tú tienes el Wii Fit? Sí, creo que sí, pero fue un impuesto revolucionario. O sea, la historia de, oh, mira, con el wifi puedes hacer yoga, vamos a comprarla, venga, vale. O sea, vino el paquete, como en tantas otras casas. Bien, pero... bueno, de repente, de no necesitar nada en mi vida, necesité 2 pilas para el Wiimote, que no las tenía. Hostia. 4 pilas para el wifi y otras 2 pilas para el multijugador. Dije, nada, ni wifi ni polla. 2 pilas tenía y jugué yo solo. Bien, la primera parte, luego jugué. Bueno, el jugar solo es como... más o menos como lo del pinchazo de... No, es un juego, minijuego de estos que hay mil. Si uno juega solo, pues básicamente son jueguecitos de baile y de imita los movimientos de... baile, pero esto no baile, era de follar y baile, erótico. Baile. Pero vamos a ver, un baile puede ser erótico. Tú pones una... Te digo yo que esto no. Macizorra. Con las tetorras pegando y saltico, moviéndose, y es erótico, tío. Te digo yo que en esto, no. Vale. Bien. Bueno, cosas. Son varias opciones de baile. Hay algunas también de, a lo mejor, ponerte el Wiimote en el culo y dar saltos para coger una hoja o no sé qué. Yo, como estaba hasta las pelotas del juego, estaba sentado en el sofá meneándolo así con la mano. Y saltaba un montón, la verdad. Y eso... Bueno, así como el horror. Atención, mi mujer así como mirándome. ¿Qué estás haciendo? Estaba en el sofá meneándola con la mano y su mujer le mira. Normal, coño, normal. Da y mucho morbo. Antonio, ¿qué coño estás haciendo? Sí. En fin. Vale, sigamos. ¿Por qué no te la estás cascando? Si tienes que hacer algo extraño, ¿qué coño haces con el mando de la Wii? Bueno, o sea, me parece más normal pillarte cascándote. Aparte, es que luego no me extraña que le diga a su mujer, es que estaba atontado con los videojuegos. Es que no te entiendo. No me extraña. Es que, Antonio, es que no puede ser. Bueno, al principio del juego tienes que fabricarte tu propio... Rabo. El rabo ya lo tendrán. Tu propio mío, o sea, no utilizas lo mismo de la consola. ¿No? Una persona, cuando se compra, por lo menos yo lo hice en su momento, cuando me compré la Wii, engañado, porque fui a casa de un amigo y me lo pasé muy bien jugando al tenis, pues lo típico, digo, como va a venir un montón de gente a jugar, estoy aburrido. Voy a hacer una patada del Pablo, voy a hacer una patada del Pedro, voy a hacer una patada del SV, por si vienen un día ya. ¡Qué sorpresa nos tienes aquí! Bueno, nunca viene nadie de esos juegos. O sea, los tiene 30 mis ahí. Diciendo, yo estoy en tu Wii. ¿Por qué me han creado? Sí, estás en mi Wii. Wow. Estás en mi Wii. Pablo, Pedro no, pero como está mi cuñado que tiene mismo cantidad de pelo, podría. Le cambio el nombre y ya está. Y SV, no digáis nada, se lo hago esta noche y. Pues algún día va a ser sorpresa. Bien. tienes todos los míos allí, pero no tienes que hacerte tú los propios nuevos. Entonces, venga, ay, somos cuatro, venga, vamos a jugar aquí, venga, ¿por qué nos follamos? No, vamos a jugar, que esto es más divertido. Bien, se tienen que hacer los cuatro sus propios mis de esos. Te puedes hacer aleatorio, que es lo que hice yo. ¿Y cómo fue tu muñeco aleatorio? Pues, un muñeco... ¿De chino? No, normal, es muñeco random. Hay varios perfiles que tú puedes elegir para la vestimenta. En plan, gracioso, seductor, no sé qué. Por ejemplo, en las tías, ahí está, marimacho, casera, super vixen, me parece que había algo así. Que no sabía lo que era, ahora gracias a... Tetorra, escotazo, loba, o algo así, quiero decir, más o menos. Son skins, no cambian nada el juego. Lo que sí que son graciosos son los andares, sobre todo los de las chicas, son así como muy seductores, así muy uno no se imagina un mí andando seductoramente. Entonces ya entendí, claro, a lo mejor es por esto. Bien, hay varios bloques como de juego que tienen varios nombres, ¿no? Entonces el pícaro es el que sale en el anuncio, es el juego, es así cachondos para romper el hielo. Yo pícaro en un solitario nunca me salió, no sé por qué. Tú puedes elegir al principio sesiones de 30 minutos, 45 minutos, 60. Eso es como los niveles de dificultad, el normal, el modo hardcore y el modo leyenda. O sea, aguantar 60 minutos solo jugando a esto, vamos a estar, o sea, eso ni está al alcance de muy pocas personas. Ni Miyamoto. Sí, vamos. ¿Qué? Vaya tela. Bien, bueno, yo cuando estuve jugando solo, sobre todo me salía Encantador, que son juegos de bailar. ¡Oh, baila aquí! Por entre las nubes y ahí bailando en lo alto de... Sí, salen cuatro muñecos. ¿Pero eso qué tiene de Party Night? ¿Qué tiene de Party y qué tiene de Night? De Night, sí, porque el fondo era de noche. Pero de Party, los muñecos se lo estaban pasando bien. Si necesita un psicólogo o un sexólogo. Necesito un director de programa que no me encargue de jugar a juegos cabrones como este. Bueno, pero, sin embargo, Álvaro Vicioso... Sí, ya lo he visto. Lo que pasa es que le he avisado. Digo, espérate que lo vamos a comentar. Bien. Cuéntanos más. Bien, yo en jugar con gente. No, mira. Así que un juego de fiesta, uno sí, solo... Yo en solitario sobre todo eran cosas de bailar, saltar y algún otro que otro Quick Time Event. Un juego sobre el super casual. Wow. Bien. God of casual. Otro día, cuando ya cargué las pilas, le dije a mi mujer: venga, oye, gracias a dormir la cría, vamos a jugar. No sé cuánto estás. Bien. Es de reconocer que mejoró. No, ponte la ropa. Deja levantada. No, primero. Le dije. Bueno, cojo algo duro. Le dije. Perdón. Qué bien hilado. Gracias. Le dije: vamos a jugar una cosa y luego te voy a enseñar el trailer. Para que veas la diferencia. Bien. Le puse el juego. Te tenía que haber enseñado la polla. No llegué al trailer, me refiero. Vale. Bueno. A ver. Nos ponemos a jugar. Digo, mira, es que tengo que comentarlo para el podcast, confesiones, programa 69. Tío, esto es súper importante. Vamos a jugar. Venga, otra vez. Sí. He de reconocer que es la primera vez en mucho tiempo que mi mujer se acerca a la consola a menos de 2 metros, que no sea para desenchufarla y enchufar la depiladora o algo de eso. Ajá. Bien. Bien. Después de eso, bueno, empezamos a jugar. Entonces llegamos a la parte de pícaro. Bueno, lo de los bailecitos mejora algo. ¿Cómo mejora? Pues mejora algo porque te ríes de los tontos, que es las tonterías que está haciendo el otro, sin darte cuenta de las que estás haciendo tú. Ok. Y bueno, hay algunas escenas que son de... hay algunas canciones que son famosas. Sale Material Girl, sale la de... Sí, la de You Believe in Miracles, Genuine Quantum Rain. Esa, toda esa. Bien. Y hay, por ejemplo, una escena que representa el momento de Dirty Dancing, esa del baile que levanta a la chica en peso y toda esa historia. Bien, sí. Dirty Dancing estaban todo el rato restregándose. Pues aquí Dirty Dancing es cada uno por su lado, cha, brazo para allá, brazo para acá, tra, cual, tra. Y hay un momento que es el salto, que es simplemente levantar la mano. Esas escenas, pues, a mí me resultaron curiosas, a ella también, en el primer momento. Pero ¿qué pasa? Si las repite, son exactamente los mismos. O sea, hay muy pocos juegos y se repiten. Tú juegas 2 partidas y se repiten los juegos. Con lo cual, tú en el momento que tengas eso... Eso lo hacen para fidelizar al cliente. Tú estás con gente, habéis jugado varias veces y es como... ¡Anda, ahora viene esta parte en la que Antonio levanta! Tú no puedes estar con gente y jugar a esto varias veces. Puedes jugar una vez y engañarlo. Okay, tú más veces no. ¿Qué estás bebiendo? Cerveza. Castaña. Cascania, ya lo hemos dicho. No seamos reiterativos, por favor. Estoy haciendo, igual que hiciste con Hannah Montana, el análisis más realista y serio posible. Estoy intentando hacer. Pero es que se me está bajando la erección. No, no, pues si no me jodas. Pues si a mí se me ha metido para adentro. Que esto tiene final feliz. Bien. Hay otra parte que es el aventurero. El aventurero. El aventurero, que suena así en plan de haz esta carrera o minijuego de sube el edificio y que está King Kong, no sé qué. Y ahí yo veo otro fallo muy gordo. Sí, está una especie de King Kong, bueno, es un pulpo. Que está ahí con un tío y una tía, para no ser sexista. Y son transgresores, pero no sexistas. Y bueno, yo lo que veo en este juego, que el cambio entre juego y juego tarda mucho. Tarda mucho y luego el juego no dura nada. ¿Por qué? Por ejemplo, termina un juego, los puntos, ah, no, me engano, venga, y luego venga, va al sitio, entonces sale el jugador que le toca el turno, hay tres juegos a elegir, ese jugador elige y luego a ese juego juegan los dos jugadores, ¿no? Pero es, se carga, sale el sofá, elige el juego, se carga, sale el tutorial del juego, pulsa esto y el otro, tal cual, se carga el juego. Y entonces, normalmente cuando tú juegas un tipo de juego de esto, la gente no es hardcore, hay que te cagas, son gente que ha ido a tu casa, que no tiene por qué haber jugado nunca, y dice, venga, vamos a jugar. Bien, por ejemplo, hay un juego que es una carrera, y tú tienes, de vez en cuando te sale un obstáculo, tú tienes que darle a un botón para evitar ese obstáculo. Entonces a veces te dice, el 2, el B, el A, primero tienes que explicarle, el B es esto, el A es a qué, el 1 es lo otro, el 2 tal. Bien, lo suyo es que vayan corriendo, y escucha, no, pero es que lo grave es, bueno, no sé lo que, dilo. Te iba a decir, ese es el momento en el que la tía petarda de turno te dice, pero este juego no era de follar. no me lo dijeron. Bien, ¿qué pasa? Normalmente la gente que juega a este tipo de juegos, pues no tiene por qué haber jugado nunca a ninguna otra cosa. Y entonces, en el momento que una persona comete un fallo, uno solo, termina el juego. Entonces, ¡wow! Estás, ¡qué diversión! Cargas el software. Lo suyo es que se caigan, que te des cojones, que lo intenten otra vez, que intenten superarse. No. Una vez, a tomar por culo. Entonces, te tragas otra vez, carga, ¿tragas? Dos puntos, no sé qué. ¿Tragas no? Sí, venga. No te tragas. No me trago nada, ¿no? Y este juego tampoco me lo trago bien. Es un juego que si lo ves muy, muy, muy, muy barato, menos de 9 euros, pues mira, lo pillas para hacer un cambiazo otro día y ya está. Si tienes, por ejemplo, la Play 3, pues lo veo más razonable porque a lo mejor en la Play 3 hay menos juegos de estos de minijuegos y tal, pero en la Wii que hay 500 millones de minijuegos. Este no tiene ningún fuste. Está en la parte de... Realidad, hay lo sí, que nos vendieron hay, de... Sí, este hay. Es el juego mira, erótico mira, de calentar el ambiente. Escucha, te lo digo. Mira, está el modo encantado. Bailecitos, saltos y mierda. Modo listillo. Son preguntas sobre cine, sobre historia. El modo persuasivo. Bailes y mierda. O sea, es lo mismo que el otro, pero con otro nombre. El modo aventurero es las carreras, los minijuegos así cutres. El persuasivo es que lo escribí dos veces. Porque estaba... hay cinco. Vale. Y luego está el pícaro. Que ese sí es el cachondo. Venga, ese es el es bueno. Es el cachondo. Hay juegos, pues por ejemplo, pues o coges el Wiimote, lo pones boca abajo y entonces una pareja... Ese juego, fíjate, en los otros tú eliges, me toca a mí, por ejemplo, jugar, yo elijo y jugamos. En estos juegos como son llamas, como, oh, están invadiendo mi espacio, socorro. Después de yo elegir el juego, le preguntan al otro participante, oye, ¿te importaría jugar con Antonio a esto? Porque sí. A lo mejor la tía no quiere tema. O no le apetece jugar porque está hasta la pelota. Sí, no. Entonces, por ejemplo, se ponía el Wiimote boca abajo y entre los dos, pues uno tiene que pulsar el botón A. O sea, se pone como si fuera una manzana colgando. Pues uno tiene que pulsar el botón A y el otro el B a la vez. Entonces, si se pulsa la B, pues se pasa la pantalla. Con un fallo que le des al 1, no hagáis trampas. A tomar por culo el juego. ¿Qué dices? Me cago en tu puta madre. ¿Y te dejas de sobeteo? Nada. Hay otros que son que vas volando por unos aros. Entonces esto no estaría mejor resuelto en plan... porcentaje de errores sobre claro, el 100% claro, claro. Idóneo. Eso es lo que yo pienso. Es lo típico, nos estamos pegando el refregón aquí claro. De puta madre. Déjalo. Y a mí qué coño me importa. Bien. Si estoy jugando a la Wii, que no hay ni bien. Logros ni mierda. Pero yo voy a decir que gracias a este juego follé. Está jugando a esto, mi mujer, lógicamente, está hasta las pelotas. Oye, ¿por qué no cortamos esto y vemos una serie que tenemos 24 a medio? No, es que tengo que comentar esto porque mañana tengo el programa 69, esto es muy importante. Ah... Oye, ¿por qué no vemos una película, no sé qué, no sé cuánto, tal y que cual? No, es que tengo, tío, que tal cual. Al final ya dijo, oye, vamos a follar y quitar esto. Digo, ¡pum! O sea, la desenchufé como si hubiera, se hubiera ido la luz de mi casa. Total, que sirvió con su cometido, sirvió con su cometido, ¿no? De la manera que supongo yo que esperaba. Por lo que me estás contando, debe ser la primera vez que alguien ha conseguido follar gracias a este juego. No creas, ¿eh? Yo creo que habrá más gente como yo. Ajá. Pero bueno, claro. Oye, que soy casado, ¿eh? Follar tiene mérito. Tiene un bonus. Bueno. Dices que no he oído eso. No lo has oído. Bien. ¿Algo más de esto? Algo más. Sí, bueno. Voy a hacer una referencia. Este es algo más. Dígame. Yo es que tengo pareja. ¿Me deja el juego? Te lo dejo, pero... No es que llevo 3 meses con mi pareja y necesito el juego. Te lo paso, no. Sin problema. Luego no te arrepientas. No, si es para el tema, ¿sabes? Gracias. Nada, no te preocupes. Te voy a dejar mejor... Otra cosa que llevo por ahí. Bien. ¿De videojuegos tienes algo más por ahí? Bueno, yo soy una persona ya semi-anciana en esto de los videojuegos. Entonces... ¡Anda la hostia! Por lo menos sé lo que es un hentai. No hace falta que nadie me lo... Pero tiene cosas positivas que sea una persona semi-anciana porque va a disfrutar del contenido de esta caja misteriosa que va a abrir en directo. ¡No sabe lo que contiene! A continuación tenemos una... ¡Un enchufado de mierda! Tenemos, a ver, imaginaros, desde vuestros dedos, desde la punta de vuestros dedos hasta donde está el codo, una caja. Eso sé lo que mide, 25 centímetros. El señor Rosa la va a abrir en directo. No la miréis mucho. No la miréis, no. Ábrela en directo y cuéntanos lo que estás viendo. ¿Será una consola? A ver. ¿Será un consolador? Me da miedo. Oye, si me lo hubiera dado en otro programa estaría ilusionado. Consola 2. Queremos consola 2. ¡Dios! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estás viendo? ¡Dios! ¡Sony Generations! Pero es una caja... Un pedazo de caja de la rehostia. Es el Press Kit. ¿Qué estás viendo ahora mismo? Descríbenos. ¿Qué tienes en la mano? A ver, es un cartelito aquí. Dice, celebra los 20 años de Sony disfrutando de tal cual, celebra 20 años. Ya está. Una carta diciéndote... Sonic habla en castellano en un videojuego por primera vez en su historia. Sonic habla. Bien. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Dios. Sony Generation, el juego. No me lo podía creer que tuviera juego aquí esto. I'm still unstable after 20 years. Esto es una caja de para reproducir en el PC, supongo que con material gráfico. Tenemos un libro de arte. ¿Qué estás viendo en el libro de arte? Pues las instrucciones, pero vienen cuadernas. No. Espérate, vamos a mirarlas mejor. Ah, no, sí. ¡Oh! Un esqueleto de Sony. Sale aquí un dibujo. Merchandising, la evolución del personaje a lo largo de los años. Fíjate cómo se ha ido estropeando el pobre. Dios. Ellos cuentan con que... Ah, no, está en varios idiomas, iba a decir. ¿Cuentan con que la prensa habla inglés? No, está en todos los idiomas. Qué bien, qué europeo. Bien. Una cronología de los juegos del personaje. De juegos. Qué chulo, bien. Y ¿qué más tenemos por aquí? Esto es algo. Un pin de 20 aniversario de Sonic the Hedgehog. Y una cosa para compartir con tu hija Claudia. Coño, qué chulo. Es ahora una mismo... especie de visor de este que se compran las viejas cuando van de turismo. Que le da un botoncito de que te lo traen la abuelita y sale, mira aquí, la Catedral de Burgos, mira, la Sagrada Familia. Pero aquí que sale. Lo que pasa es que las imágenes están en 3D. Sí, bueno, están, sí, más o menos. Pues salen aquí, pues, dibujos de Sonic, pues como sale la portada de Sonic 1, sale la portada de Sonic Heroes, sale un montón de portadas de Sonic. Mira cómo suena, clic, clic, clic, clic. La movida es que de los press kits que nos han mandado, yo creo que este es el más chulo. Sí. Aparte lleva un montón de cartón, que es lo que ocupa la mayoría de la caja. Sí, la movida de esto. ¿Por qué te lo hemos dado a ti? Porque pues, soy buena gente. ¡Porque han enchufado! Porque tuviste la Mega Drive en su día, en serio. A ver, yo por ejemplo toqué la Mega Drive en su día, pero es como esa novia que sabe que has llegado a tocarle las tetas y punto. Pedro ha tocado a Sonic el Erizo, pero de esto que lo ha pillado trasnochado en una mala noche... Con el Sonic Unleashed o con alguna de esas cosas. Nada. Se lo ha follado como ha podido y apagó en cuanto pudo. Dios. Pero sin embargo, el primer amor de Sonic lo viviste tú. Entonces... Exactamente. Yo en su momento era hardcore. Yo que me pasaba el Sonic 2 de un tirón en una tarde. Bueno, pues en un futuro volvemos a disfrutar de Sonic el Erizo con el señor Rosa. Muy volvemos bien. A la infancia. 20 años bueno, después. Esta semana... Ha sido, por fin, o sea, aparte de fallar el otro día, que, porque si yo, a lo mejor si jugar a esa mierda. Tiene yo, algo yo bueno. Yo hablando de primeros amores y tú hablando de follar. No, es que a Sony me lo follaría. Por detrás, ¿no? Pero por delante, que por detrás me pincho. Bien. Bueno. ¿No es mejor a Amy? ¿Ella quién es? La novia esa. La Rosa. Bueno, ¿qué Rosa? No me quedé en Sonic 2. Rosa y Rosa sería infecto. Claro, exactamente. Oh, sería infecto el chiste que ha hecho. Bien. Vamos, ver, vamos. Atención al director. Vamos, volvemos a la antigüedad. Quiero que me pregunte usted. Te voy a preguntar. Mejor que me responda. Te respondo. ¿Qué música ha escuchado usted? Pero que no ha terminado, coño. Ah, no. Te tiene más material salvaje. ¿Usted? Bien. Bueno, he de decir que he estado por ahí investigando y, bueno, a ver, si hay, según vosotros, ¿cuál sería el mejor juego de lucha oriental de la historia? Hombre, pues sí, me tengo que quedar con uno. Yo soy... A mí me gusta el Street Fighter 2 y posiblemente mi juego favorito, revisado posteriormente, en Street Fighter 4. Ese esquema jugable me gusta bastante. Sí, lo bueno de Capcom es que lo revisan mucho. Son muy perfeccionistas. Y cabrones. Efectivamente, efectivamente. A ver, ¿por dónde nos vamos? Bien, este es tan bueno que dicen los japoneses, no lo vamos a quedar. No lo vamos a quedar. Tiene una... Bueno, siempre se ha dicho, Virtua Fighter tiene así una lucha como más estratégica. El Tekken es como más técnico. El Street Fighter es como no sé qué, no sé cuánto. Nah, este es el mejor de todos. Es el mejor de todos. Cuéntanos mejor todo. ¿Mejor que el de Halo Alive? Estamos hablando de juego de lucha. ¿Es el mejor de lucha? Esto es verdad. Left 4 Dead. No, es que Dead or Alive es juego de pajearse. Sí, es verdad, es verdad. Es juego de pajearse. Igual que el juego de pajearse, el Ninja Gaiden 2 de Play 3. ¿Por qué? Porque si juegas a doble, el que lleva las tías puede menear el Shishashi, si se le menean las tetas a la tía. Eso lo sabíais vosotros. Sí, pero ¿se puede hacer el tú? Ya no lo sé, porque no he encontrado a nadie nunca con quien jugar a eso. Tu mujer no se acerca. No, es online. ¿Online? Es online. Yo pensaba que era en el mismo... Sí, sí. Pero bueno. Bien. Bueno, he estado haciendo... No he jugado a esto que os voy a comentar. Entonces, ¿hay mejor juego que eso que tú has nombrado? Sí. Hay un juego que se llama... Battle Raper. Es un juego japonés. ¿Raper? Battle Raper. Hostia. El violador, Raper, el violador. El algo violador así. De la batalla. Sí, algo así sería. Pues no sé, tío, me pone los pelos como escarpia. Es un, no la polla. Es un juego un poco, o sea, chungo. Gore. Chungo. No, gore no, chungo. Yo creo, bueno, yo qué sé. Aquí entiendo que no haya llegado. Juego japonés para PC. Y bien, se trata de un juego de lucha en el que tú eres el único personaje masculino de todo el juego. El resto son luchadores. Entonces es una lucha muy realista. Las físicas, los gráficos. Estás luchando por tu polla. Me sorprende que en Japón no hemos hablado machista. Del... ¿Eh? Me sorprende que en Japón sean machistas. No lo sabía. No, yo no sé. Supongo que será. Pues, bah, vamos a hacer. Leerlo desde igual todo. He de decir que este juego lo he descubierto gracias a la página PixFans. En un post que se llama. En un apartado que se llama Juegos eróticos japoneses. Que no tiene desperdicio. Ahora voy a comentaros. No lo voy a comentar todo, ir a la página porque es muy interesante, tiene vídeos también bastante chulos de estos juegos. Lo que pasa es que el juego este tiene el peor nombre de la historia. Pero no te engañas, esto, o sea, Party Night tiene un nombre menos adecuado, Party Night sería Funeral Night, pero este Battle Raper... Hubiese sido más interesante, yo qué sé, las divertidas aventuras de El Luchador. Ya está, no hace falta que me cuentes que... Bueno. Es que el nombre es demasiado agresivo. Vale. Es que a mí me parece muy reprobable. Sí, sí, no, es muy reprobable, es muy reprobable. Bien. Bueno, el caso es que luchas contra chicas. Entonces, tú conforme vas pegándole y tal... Bueno, en Street Fighter 4, no, se les ven las heridas mientras que están luchando. En el juego de Neo Geo, algunos... sí, sí, se le ha puesto la cara moral del Art of Fighting, ¿no? Daño en tiempo real. Cada vez que le da una hostia... Bueno, cada vez que le da alguna voz gorda, le quita trozos de ropa. Ajá. ¿Qué pasa? Ya cuando termina... Pues no, no daña a las chicas, sino que tienen la suficiente habilidad como para desprenderla de su ropa. Este señor es un caballero muy, muy cuidadoso y por favor. Entonces, pues, de vez en cuando le pego una castaña. Bien. Entonces, la muchacha ya cuando termina queda con las tetas por ahí al aire, hecha polvo, claro, una pelea de esa a cara de perro, hecha polvo, y entonces queda cansada y desvalida, durmiendo en el suelo. Bien. Normalmente en un juego dirías, ha ganado fulano, bien, y pasa a la siguiente pantalla, pero no, aquí no. Aquí te deja un ratico para que des vueltas a la cámara, para verla desde arriba, para verla desde abajo, para verla de más cerca, para verla de no sé qué. Y darle así, tocarle por aquí y tocarle por allá. ¿Y puedes tocar? ¿Se ve al muñeco ahí toqueteando? Yo no... Vamos a ver. Yo aquí lo que pone dice... En vez de darle golpes de gracia, existe la posibilidad de hacer que pase un buen rato con caricias y poses varias para su disfrute y el de su oponente. Luego ya se puede ahondar en el tema y llegar al fondo del asunto en una habitación. Sí, considerado. En, sí, vez sí. De, en medio de la arena... Sí, sí. Porque todo el mundo sabe que si te pones a follar en la arena, pues... Te manchas. Sí, no, como... y acabas pillando más arena que la hostia. Bien. Es súper incómodo. He de leer la frase final de este artículo. Dice, la saga Street Fighter debería aprender de la jugabilidad rica en detalles que poseen estos grandes títulos. Wow. Bien, pondremos un vídeo en el foro. Okay. Bien, otro que me ha gustado es Real Canojo. ¿Cómo? ¿Real qué? Real Canojo, aquí está. ¿Real Canojo? Real Canojo. Real Canojo es novia real. O sea, novia en japonés es Canojo. Ok. Papá, me echa una Canojo. Canojo con K. Canojo con Canojo. K y J. Sí, Canojo. Bien. Como dice aquí en Pifa, es un arriesgado simulador del deporte de tener novia. Un simulador definitivo de este arriesgado deporte de tener novia. Bien. Resulta que... esto es un... Pedro está con Kinect, que no caga, pero esto es un... Vamos, no necesitas Kinect, con cualquier webcam funciona. Entonces tú te colocas una webcam en tu PC, ves a la muchacha, y entonces, si tú mueves la cabeza, la vista de la pantalla cambia. Entonces pues puedes llegar incluso a mirar debajo de la falda de la novia real. ¡Guau! Incluso... puede reconocer expresiones tuyas. Entonces, si a lo mejor la novia esa tuya te cuenta un chiste japonés que no te mola, pones cara rara y entonces se pone triste, o si te ríes se alegra. O sea, es... Y tiene incluso posibilidad de ponerte con gafas 3D. Señor Rosa, con lo que me estás contando... Sí, tecnología, toma ya. Me paso bien. La cerveza. Muy bien. Bueno, se puede jugar también con ratón si uno no tiene las cámaras. Pero es que se maneja incluso en la navegación por los menús. Parece ser que sí, no lo sé. No, okay. No he tenido el placer de. Yo, mi Canojo es más real que esta. Ok, ok. Para lo bueno y para lo malo. Bien. Bueno, esto del Real Canojo sería el sueño de un montón de pajeros. O sea, no sé por qué no lo han exportado. O sea, juego que funcionaría, yo creo que muy bien en Occidente. Hay otro tipo de juego, por ejemplo, como My Sex Slave is a Classmate. O sea, mi esclava sexual es una compañera de clase. Sí, okay. Este es una aventura conversacional. Las aventuras conversacionales, para quien no lo sepa, son un género muy extendido en Japón. Lo que pasa es que la conversación, básicamente, de esta aventura erótica, se trata de... Te tira 5 minutos dándole a pasar y finalmente puedes elegir una frase de 2, a lo mejor. Tú podías elegir una frase de 2, pero yo empecé en el Spectrum y tenías que empezar a escribir. Coger caña de pescar. No entiendo lo que dices. Es que si se trata de follar, ya vamos al grano. Exactamente. Clic, clic, clic, clic, clic. Bien, exactamente. Bueno, pues... esto es... se supone que tú tienes que ligarte a una... diferentes personajes y tal para conseguir ligarte a una compañera de clase. Bien. Ligarte no, hacerla tu esclava sexual. Esclava sexual, ni más ni menos. Vale. Bueno, conforme vas pasando pantallas te van obsequiando con fondos de paisajes muy bonitos, con hermosas... Pues sí, que me no, obsequien, hombre, con mamadas. Vaya a jugar al ordenador, vete por ahí a ver el mundo. Por eso no he jugado a esta mierda nunca. Bien. Bueno, pues eso. El poderoso argumento del juego, como dicen aquí en la página, es eso. Consigues que tu compañera sea una esclava sexual, pues... rollo, aguantando ahí el tirón. Te regala al fondo de eso y una mierda. Bueno, hay otros títulos fabulosos que no voy a comentar porque no los comentan aquí, pero los títulos me parecen bastante chulos. Immoral Study... El estudio moral y The Gang Rape Club. Que como pone aquí, encandilarán a los amantes de las historias profundas y filosóficas. Madre mía, el club de la violación. Sí, sí, sí. En grupo. En grupo, hombre. Será un multijugador masivo. Pero si había... Madre online. Mía. Había un juego que comentaron en Game Over en plan... Este monstruo no es mi padre, Insecto Bestial 2 o cosas así. Hard. Los japoneses están muy jodidos. Yo, ya que esto no tiene distribución europea, y espero que no la tenga, me comprometo a jugar. Vamos a poner una encuesta de 3 o 4, y el que salga mejor en el foro, me lo descargo. Voy a intentar pillarlo de importación. Venga, si no, hombre. Lo busco. ¿Qué juego, te interesa más? Yo es que de lo que has dicho, el luchador violador. El luchador violador tiene dos partes, ¿eh? Wow. La primera y la segunda ya. ¿Qué, pero... ¿qué opciones tenemos? A ver. Pues, por los que he comentado, de Battle Rave, de la, el Rajanugo Rastrojo ese, la Real Rastrojo. Y My Sex Slave. Oye, el de Gun Rape Club también. Señor Rosa, tal y como me has venido. Joder, voy a buscar el Gun Rape Club. Que este ya más o menos sabemos de qué van. Madre mía. Vamos a ver de qué va. Señor Rosa, sinceramente estoy alegre de que hayas probado el Party Night. Sí. Sino estas mierdas bestiales japonesas que, en fin. ¿Has escuchado música folladora? Sí. He escuchado a Superputa, que es la música con la que hemos comenzado el programa hoy. Cuéntame un poco sobre Superputa. Pues Superputa es el grupo con el que hemos comenzado hoy. En Cartagena no hay una, ¿eh? Sí, uno sí. En Cartagena tiene que haber más de uno. No, y en Murcia en todos lados. Bueno, bien, es un grupo, bueno, lleva una gran orquesta detrás. Son 30, 50... Estos son dos personas, sí. Y un organillo, sí, básicamente. Electrónico, un Casio. Exactamente, es una chica que canta y un tío con tú un... Y yo lo hemos visto en directo. Lo hemos visto en directo, exactamente. Pone ahí el MP3 en el ordenador y se mueve como si hiciera así muchas cosas. Digo, estoy toqueteándolo todo y tal. Y la chica canta. Son letras bastante divertidas. Hemos puesto la, se llama Nintendo, que no podíamos imaginar la conjunción mejor entre videojuegos y sexo musical, sí. Que esa, peor tampoco, pero y bueno, si os metéis en su página podéis descargar esta canción que hemos puesto, porque la han puesto ellos, libre de descarga. Distribución libre. Sí, ellos yo creo que no tienen disco, ellos han estado viviendo de conciertos y tal. Lo que pasa es que hace ya 3 o 4 años que no sé nada de ello. Yo por lo que he mirado, las últimas actualizaciones de su página son de 2007, me parece que fue. Pero escucha, que han compartido cartel con Vetusta Morla, con Alaska. O sea, nosotros lo vimos, las vimos de teloneros de Fangoria. O sea, que me refiero que... Sí, para abrir un poco y calentar el aparte de la que hemos oído, bueno, recomiendo la canción Niños sin Muñones. No, niños con muñones. ¡Niños con muñones! Son los campeones. Son los campeones, sí, bueno, eso. Rima fácil y... Sí. Y sin complicaciones. Exactamente. Todo aquí, todo esto es muy complejo lo de hoy, ¿eh? Son un argumento, una... Bueno, pues eso. Hasta pronto. Bueno, después de esta debacle moral de violadores, batalladores, de bandas... Es que, señor Rosa, hoy te has lucido. Tú que eres un genio de la comedia maravilloso. ¿Qué ha pasado hoy? Niños sin muñones, violadores salvajes... esto es una mancha negra en tu historial. Es una mancha como la de la de Whisky. ¿Sabes lo cojonudo? Que le podemos echar la culpa a Pedro porque es el director... Y además está durmiendo y no nos oye. Bueno, estos directores son un poco salvajes. Pero oye, aprovechando que no hay dirección hoy, voy a perder un poquito el norte y vamos a disfrutar. A ver, Tequila, tequila, tequila. Para empezar, estoy disfrutando de una Steinburg negra. Ahora después sacaremos la cerveza rayante. Sí, porque tenemos unas cuantas cervezas rayantes preparadas para un poquito más adelante. Pero voy a hablar de diferentes aplicaciones. ¿Y algún juego que otro? Yo no he hablado de Pajímetro porque ya estaba visto, pero hay más aplicaciones que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria sobre eso. Sí, porque es que soy uno salvaje. Vosotros vais a lo que vais. Vais a follar y a jugar a juegos de mierda. Y no. Yo lo que quiero es optimizar esos recursos para hacer que mi vida tenga el mayor sentido posible. Entonces, primero he decidido que voy a aprender una cosa fundamental. A leer. Y se llama cómo seducir a una chica. Wow. Este es un juego desarrollado por Movisol, que son los responsables de otros juegos de test como ¿tu cerebro tiene dominio del lado derecho o del izquierdo? Pues si eres zurdo del derecho y si eres diestro del izquierdo. ¿Son vuestros nombres compatibles? Oh. También han hecho un maravilloso juego que se llama el Estupidómetro. ¿Estupidómetro? ¿Qué te parece el Estupidómetro? Cielos, necesito todo eso. es cojonudo. A ver... Esto empieza con un disclaimer de los buenos. Te dice, ¿cómo seducir a una chica 2.0 es solo una aplicación de entretenimiento y no puede predecir el futuro ni asegurar relaciones? ¡Publicidad engañosa! Bueno. ¿Has pedido que te lo devuelvan? Oye, chico, que, es gratuito, así que no hay devolución posible. ¿Pero el daño moral? Vamos a jugar a un juego. Por el Forever Alone. Y esto no es SAU. Ya habéis tenido un par de conversaciones al encontraros por el pasillo. A ver, esto es un juego de test. No es un juego, en realidad es un test de conocerte a ti mismo. Yo me voy a decir antes que en el Party Next también te hacen test. Bueno, pues, al final te dicen una especie de examen psicológico que nunca he llegado porque no lo he soportado. El juego. Bueno, pues aquí, sin embargo, de forma voluntaria, tú te has descargado esta aplicación que es gratuita y te permite conocerte a ti mismo y hacerte reflexionar sobre tu forma de seducir a chicas, en este caso, porque es el nombre de la aplicación. Bueno, ¿cómo seducir a una chica? Básicamente te van a ir contando con una serie de preguntas qué tal te desenvuelve en el ámbito de las relaciones y de las interacciones con fémina. Entonces, señor Rosa, vamos a hacer tres preguntas para ver qué tal, ¿vale? Venga. Ya habéis tenido un par de conversaciones al encontraros por el pasillo. A la próxima, tú... Le pegas 7 hostias, le quitarás ropa y luego... No, perdón. A la próxima, tú... A. Estudiarás si está flirteando contigo. B. Le pides su número de teléfono. C. Le dices que te gusta mucho. ¿Qué haría? Irse al cuarto de baño avergonzado y para dejar que pase y no te vea, ¿no? Dime es una. Como opción. Le pido su número de teléfono. Le pide su número de teléfono. No es una buena opción. Y te explica. Hay que estudiarlo. Señor Rosa, no te precipites. Espera la señal que te indique que ella esté interesada. Si es la chica impresionante que te ignoraba, ahora está flirteando contigo. Y si era una chica tímida, ahora te hará sutiles señales para que te atrevas. Sé observador y aprende a entender su lenguaje corporal. Pasamos a la siguiente pregunta. Nunca se acostará uno sin saber. Señor SV, aprovechando que estás por aquí, vamos a ver si tú eres un seductor nato, ya que el señor Rosa está automáticamente descartado. Oh. Pregunta. Ella es un poco pija, pero sabes que tu estilo de motorista rebelde no falla con ellas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, no es una buena opción. Cuida tu imagen. Puede que le guste tu estilo o puede que se aleje 10 metros cada vez que te vea. No te la juegues. Cuida tu imagen y reputación para que estén dentro de los gustos de las chicas. Y sigue trabajando. Bueno, lo típico, el típico ya, dicho de que le gustan los cabrones. Ahora viene... Los malotes. Dos respuestas, dos fallores. Entiendo película... por qué estamos tanto tiempo jugando videojuegos y no... Para estamos... que no yo vimos la película de Gris. Bueno, vamos a ver ahora... No. Voy a responder yo. Venga. Siempre estás radiante contigo. ¿Crees que se hace la encontradiza? De vez en cuando la descubren mirándote. La siguiente vez, A. Sigo en la misma línea. B. Esperas que te pida una cita. C. Le pides una cita. De si momento es, voy si a es decir... médico, dice, sí, me duele. Voy a seguir me pide una cita. Voy a seguir en la misma línea hasta que me lo deje tan claro que no haya lugar a duda. Venga. Opción A. ¡No es una buena opción! ¡Gilipollas de mierda! ¡Pídele una cita! Cuando cortejas a una chica, notará que si hay interés, cada vez te dará más atención, pero de repente puede enfriarse si se cansa de esperar. En ese caso, perdiste tu oportunidad. Tendrás que decidir cuál es el momento oportuno. Bueno, a ver, esto nos lleva a tres cosas buenas. O a dos, no sé. A ver, para empezar, esta aplicación... ¿A tantas cosas buenas? Sí, tres. Venga. Esta aplicación es gratuita. Oh, una cosa buena. Uno. Sí. Dos, te va a hacer reflexionar sobre hacia dónde tienes que encaminar un poco tu arte de la seducción. Y tres, la continuidad de este programa está asegurada. ¡Woo! Así que bueno. Madre mía, fatal. Te ha molado, ¿eh? Sí, horrores. ¿Cómo seducir a una chica? Ya sabemos que no lo vamos a hacer. No, no, pero exactamente. Pero, señor... ¿Has sacado una segunda parte que sea cómo suicidarte? No. El suicidio no me gusta. Hoy es un día de encontrar ¿Cómo cascártela con la mano no diestra y que parezca que es otra persona? Señor Rosa, hostia, que quiero que sea optimista, joder. ¿Has usado el truco de la pelota? ¿El truco de la pelota en qué consiste? Feo, cuando quieres hacer una desconocida, quieres para que no tu pene no reconozca tu mano derecha, si eres diestro en este caso, pues coges la izquierda. Pero como con la izquierda no lleva buen ritmo, pues coges con la derecha, coges con una pelota. Esto salió en la película de 60 segundos. Coges con la mano derecha, le das con una pelota en la pared. Botas en el suelo, la pared y la recoges. Botas en el suelo, botas en la pared y la recoges. Y al cabo de 30 minutos, tu mano pierde la sensibilidad. Entonces, te haces una gallola y eso se llama una desconocida, porque tu pene no reconoce en tu mano. Wow, joder. Impresionante. Estoy aprendiendo un montón. Chicos, quiero ser optimista. Quiero pensar que por una vez... Yo quiero tener 15 años. Pues yo quiero pensar que por una vez Movisol no tiene razón. Que yo he conseguido seducir a una chica. He tenido suerte. Nos hemos visto varias veces y por fin... ¿Pero por qué? Porque ella seguro tendría cómo seducir a un chico. Y dice, si tu chico es un inútil que no acierta en una respuesta, ¿qué tienes que hacer? No le hagas puto caso y tírate al morro. Al final te está dando el café tomando con el móvil. Está mirando al móvil. Si está mirando al móvil, ¿qué debo de hacer? Tengo que decirle que no sé qué. Bueno, hemos tenido suerte. Y de repente, la chica decide, o nosotros... intentamos a nuestra suerte y hemos conseguido llevarla a nuestra habitación o a la suya, o ella nos ha llevado, lo que sea. Acaba situación calentorra. Le pones parte. Que dice, wow, ya está todo hecho. Es el momento de disfrutar. Y hay una aplicación simpática, una vez que te hayas echado unos cuantos polvos ya normales para disfrutar. Bueno, vamos a hablar de Dados Sexo HD. Dados Sexo HD es una aplicación que retoma el concepto pues, de los típicos dados del amor. A mí lo que me mola que sea HD, si no, no... y lo cojo... No lo quiero. Pues, a ver, cosas positivas. Es gratis. Wow. Cosas positivas también. Al ser HD, es compatible con iPad. Wow. Lo puedo disfrutar en iPad igual. Luego, a ver, ¿qué me voy a encontrar en Dados Sexo HD? Una pantalla dividida en dos partes. Una absolutamente dominante, que es la parte de la izquierda, y una muy chiquitita, que es la de la derecha. A la izquierda nos encontramos los dados que están sobre una especie de tapete. Nosotros, el objetivo es tirar los dados pulsando sobre ellos y arrastramos el dedo en plan, ¡wow! Los dados van a rodar y el azar me irá diciendo mi destino. Hay dos dados. Tras dar sus vueltas, salen dos resultados, evidentemente. Uno con una acción que tenemos que llevar a cabo y otro con una parte del cuerpo de la persona donde queremos, donde el dado nos sugiere realizarla. Básicamente, en la parte derecha luego nos vamos a encontrar como una barra que nos permite personalizar varios detalles. Por ejemplo, en esta barra de la derecha podemos sincronizar los resultados de nuestros dados en tiempo real con Facebook. Yo tengo a mi madre en el Facebook. No necesito sincronizar esto. Bueno, todo el mundo, como decían en el capítulo de Estados Unidos de esta semana de cómo conocí a vuestra madre, todo el mundo tiene a sus padres en Facebook a esta altura. Entonces tienes que llevar cuidado con lo que hace. Luego también, en el lado derecho, podemos cambiar el aspecto del tapete donde lanzamos los dados. Wow. Y un puto tapete de mierda se puede convertir en fuego ardiente, en una silueta femenina o en una sugerente playa paradisíaca. Wow. Pues sí. Y además tenemos sobre todo, una de las cosas más útiles en la jugabilidad, que es una barra de calentura con dos posiciones, con dos intensidades distintas. Una es suave y otra es fuerte. Y bueno, Claro, exactamente. Podemos jugar, por ejemplo. ¿Tiene logros? La suave es para jugar con amigos, en plan, estamos bebiendo, tal, vamos a jugar, en plan, ¡ah, los dados! A jugar con amigos a esto. Así empieza. No. Y bebiendo, de hecho, que uno se despierta al día siguiente y dice, me cuece el culo, será por el ron de Mercadona. Pero a ver, no me estás escuchando, estamos en la versión suave. Ah, vale. De esto que dice, ¡ay, gente, jaja! Acaríciale la oreja al señor Rosa. Sí, sigue sin motivarme en absoluto. Bueno, pero a lo mejor le puede acariciar la oreja, yo que sé, a la novia de un amigo que está buenísima. No deja de ser motivo de que te partan las piernas, pero ahí estamos. Y luego está la opción hardcore, que es la opción que tú juegas en pareja, que es la opción básicamente de vamos a jugar con el iPad un poco hasta que echemos un casquete. El problema, a ver, hay problema. Es que los verbos, a ver, en la versión suave son muy suaves. Acaricia, mira. ¡Oh! Mira, ¡qué atrevido! Mírale el cuello. Mírale el cuello al señor Rosa. O sóplale en el cuello al señor Rosa. Claro. Me estoy poniendo. Sí, estoy pensando en el pinchazo en la punta del pijo que ese que ha dicho Liscos para reprimirme. Pero vamos, esto es súper sugerente. Sí. Bueno, y luego está la opción dura, que el problema que tiene es que no, los verbos no siempre están bien ajustados. Y a veces pueden salir cosas extrañas. Por ejemplo, una de las opciones está... Me parto porque es que es un poco salvaje. Y eso es falta de beta testing ahí, pero a mansalva. Porque el rollo es, hay una opción que es dar un golpe, un cachete. Y una de las partes del cuerpo que te sugieren es pezones. ¡Wow! Tú imagínate darle un golpe a unos pezones. ¡Dios! Claro, ¡mándale a mí! Claro, es que es una putada. Y luego hay verbos también. Chacho, a ver si. ¿Qué jugador, qué entrenador de fútbol era ese? Cada vez que sean los jugadores al campo le pega unos hostiones. Del Celta. Ese tendría que jugar a eso. Menos mal que no decía cachete en otro lado. Pues, le pegaba unos viajes que lo dejaba tieso. Luego hay verbos equivalentes a veces demasiado en la versión dura, como chupar, lamer. Que no es lo mismo chupar que lamer, ¿vale? Succionar que. Pasar la lengua en plan rápido, pero... Y luego, en lo que se refiere a la parte de órganos sexuales, por ejemplo, no te dicen cómele el coño o cómele la... Claro, te dicen... La parte del cuerpo dice sexo. Acariciar, sexo. O golpear... ¿Golpear el sexo también? Sí, por probabilidad te podría salir. El problema es que son unos resultados fijos en la parte de dado... De verbo y resultado fijo en la parte de cuerpo. Y eso es un poquito falluto. Pero lo que pasa es que me resulta paradójico que llamen sexo, pues a la polla del coño, a esa parte ahí más tal, perdona, al pene y la vulva. Al sexo. Que luego a la parte del pecho la llaman tetas, torso. La vulva es lo que está dentro de las frutas. Tú o sea, le sacas la punta. Ah, el hueso. La cosa. A ver, tú luego para jugar a esto puedes definir el número de tiradas que hacen, el sexo de la persona e incluso los lugares en los que estás. ¡Guau! Luego además puede... La historia es que esto, a la hora de la verdad, descubres que es una aplicación freemium. Freemium quiere decir que te dan una serie de cosas gratis, pero luego puedes pagar... Por más material, por favor. Más material sí. de esta We calidad. Want more. Bueno, ¿qué más puedes tener? Por ejemplo, tiene packs de dados que incluyen, por ejemplo, comida. Como miel o chocolate. Accesorios. Tiene esposa, ojos vendados, cosas así. Tiene disfraces de enfermera, de maid, de doncella. Socio, como pareja o trío, tiene... Claro, se calienta la cosa. Y luego tiene, y eso me jode que tengas que pagar por esto, la opción personalizada, que es que tú mismo te creas tus dados. Yo que pensaba. Quiero que me coman la polla doblada. O sea, quiero que me. El helicóptero. Perdón. Comer. Normalmente no. Yo no. Colega mío sí paga por eso. Comer doblada. Pues tienes que pagar 0,79 si quieres disfrutar de la posibilidad de crearte tú mismo la opción. Pues es una opción bastante barata. ¿Por qué no te la...? Sí, bueno, sí, pensándolo así. Bueno. Pues te la puedes dibujar con un cartón. Bueno, también hay una versión en 3 dimensiones. Cuidado. Hay una versión en 3D HD que incluye dos nuevos niveles. Es el de pago, pero dos nuevos niveles. No merece menos. El nivel muy caliente. Wow. Y Kama Sutra. Nuevas partes del cuerpo y nuevas acciones. Impresionante, impresionante. Ahí estamos, Dado Sexo HD salvajada. Bueno, señor Rosa, vamos a continuar con el espectáculo y ahora vamos a disfrutar de algunas aplicaciones para el iPod Touch de posiciones sexuales. Wow. Oh, yeah. ¿Posiciones sexuales sosteniendo el iPod Touch? Bueno, tú simplemente lo utilizas como herramienta de apoyo. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos poniendo en directo Kama Sutra posiciones español. Sí, porque las posiciones si son en otro idioma no las entiendo. Básicamente, ¿qué estás viendo? Juegos sexuales. Sale así una araña con una Kama Sutra español. Sí, español. A ver, por ejemplo, sexuales. Vamos a ver la primera posición. First position. First position. En español. Es que le he hecho pedro. ¿Qué estás viendo? Son dos muñecos de esos de los que utilizan en las escuelas de arte, de esos de madera cutre que los ponen en posiciones. Y Lenos, ¿qué estamos leyendo? Es que estamos viendo ahora mismo. Paso uno. La posición del hombre, en la posición de llevar a cabo, ambas partes se sientan. El hombre se sienta en una posición de loto, normal, como la posición de yoga, donde se cruzan las piernas. Bueno, esto nos sugiere de un modo muy particular diferentes posiciones. Vamos a leer algunos de los nombres para divertirnos un ratito, porque la aplicación esta es una puta mierda gratuita asquerosa, con un apartado visual absolutamente deplorable, que supuestamente nos indica la dificultad de estas posiciones, pero bueno, veamos. Yo me imagino ahí el programador con los muñecos y así. Venga, el nombre. El yunque. El acordeón. El Amazonas. Recto. El recto es por... No, no. Vale. No piense. Bambú. Ascendente. Bambú, bambú. Soy la más chula. Eso era una canción cutre esa, ¿no? Apegada. Equilibrio. La mariposa. La abeja. El octavo. A ver si sale alguien. Dale. Cerco. Pero lo bueno es que ponen al lado, te ponen la dificultad. Atención. Entonces te ponen la rana y ponenlo. Dificulto. Dificulto. Donkey Primavera. Ese será de Nintendo. Ya ves, pone Donkey Primavera. Y luego, igual que el otro. Reparación de un clavo. Aquí hay esta que pone de igual. Posición del misionero, wow. Escucha, esta que pone igual que Lotus. Es que hay una que se llama Lotus y la ponen dos veces. Está igual. Oyster Position. Vinculados pies. Perched Dog. Perched Dog. Criado pies. Yo soy un hombre muy refinado fino. Posición. Exactamente, esa es la mía. El Rider. Madre mía, la carretilla. Columpio. El escorpión, el columpio, la carretilla, el lobo, pulse duro. Oye, para que te la chupen, ¿qué postura hay que poner ahí? No lo sé. Pero esto es una puta mierda que simplemente... A ver, tú si quieres te la puedes descargar en plan... Vamos a probar alguna posición divertida Kama Sutra español. Y sí. Vamos a probar alguna posición divertida y tal... Es que lo curioso es que en la aplicación se llama Posiciones y el icono de la aplicación es una rubia así como diciendo, entra para adentro que va a flipar. Lo que pasa es que la rubia no la vuelve a ver jamás y solo ven los putos muñecos estos de madera infernales. Bueno. Que dice, a tomar por culo. Mira, a lo mejor a Pinocho le mola esto. Mira, yo con el tema de posiciones hay muchas aplicaciones de pago a 0,79. Pero gratuita, hay unas pocas. Hay, de hecho, hay muy pocas que merezcan la pena. Hay una que va desbloqueando. ¿Hay alguna que merezca la pena? Pues mira, la que más merece la pena, y esto es doloroso decirlo, me da vergüenza decirlo, se llama Kamazootra. ¿A qué te suena Kamazootra? Pues follarte al perrigo o algo así. Pues básicamente esto es un Kama Sutra con animales. ¿Qué? Efectivamente, tú ves, por ejemplo, al zorro follándose a la coneja. O te encuentras a... Pues eso, al perrito follándose a la gatita. Y básicamente, tú puedes elegir de un modo visual. Básicamente, lo ves todo, vas deslizando con el dedo y vas viendo diferentes posiciones. Y por ejemplo, pulsamos. ¿Y qué estamos viendo? A ver. Pues sale aquí un dibujo de un mono con un conejo y el mono detrás del... Están de los dos de rodillas y el mono detrás de la coneja. Y dice, ventajas, inconvenientes. De rodillas sobre el suelo, la mujer se yergue tomando apoyo contra el borde de la cama. El hombre la penetra por detrás, erguido sobre las rodillas. Variante, la mujer puede o guardar sus piernas abiertas colocándolas por ambas. Eso es lo típico que haces cuando estás en la cama, la pones a cuatro patas contra la pared y... O sea, cuatro patas no, se pone ya de pie y tal... Te dice las ventajas y los inconvenientes. Que eso, por ejemplo, en comparación con la otra aplicación, te dice ventajas. Vamos a ver las ventajas. Ventajas, no pone nada. Ventajas. Inconvenientes. Tampoco. No pone nada. Porque bueno, la postura perfecta. Bueno, es lo que tiene de las aplicaciones gratuitas. Pero inconveniente. Es como cuando comentas los juegos en micromanejo y consola. Inconveniente. Nada, es un Call of Duty, hombre. La historia. Aquí si eres capaz de obviar el hecho de que son animales los que están follando delante tuyo. Y eso, te puedes encontrar un producto que está más cuidado estéticamente que el anterior. Porque es que el anterior es absolutamente horrendo. Es muy descriptivo y que además de eso te da una lista de ventajas e inconvenientes si tienes suerte de cada postura. Así que eso. Pero sinceramente, por fin voy a hablar de un juego hoy y voy a hablar de la mansión Playboy, un clásico de Ubisoft y una propuesta arriesgada en un momento determinado. No sé si este juego es de 2007 o así. Ubisoft, propuesta arriesgada, o sea, ha sacado Party Night, que eso es súper rompedor. Bueno, pues, por favor, esto Ubisoft, Playboy. ¡Buah! Ubisoft, mala. Hubo un momento en el que decidió dejarse ir. Yo este juego lo lleva la vida loca. Pues yo, vamos a hacer un Prince of Persia y luego vendemos el final aparte. Pues venga, lo hacemos. Antes que eso. Vivamos como si no hubiera mañana. Pues, como si no hubiera mañana, sacaron este juego. De hecho, yo creo que he dicho 2007, pero este juego es de antes. Porque yo lo jugué en la Xbox 1 y ahora lo he vuelto a tocar en PC. A ver, vamos a contextualizar un poco con la sapiencia popular. Vamos a ver, la marca Playboy. ¿A ti a qué te suena? Pues documentales de leones, de la sabana, de... No, eso... ¿Los Playboy son los clips? Sí, sí. ¿No? Es el Playmobil, Playmobil. Vale. A ver, ya en serio, Playboy. Pues un juguetito para un nene, ¿no? Un juguetito para un zagal. De 17 años. En adelante, o básicamente, bueno, o menos. Para quien no sepa qué es Playboy, ¿quién no sabe qué es Playboy? Es la revista erótica más importante del mundo, una de las marcas más importantes del mundo, y tiene un gran valor. Y detrás de esto hay una persona, hay un personaje más bien. ¿Tú sabes? Hugh Hefner. Efectivamente, el legendario Hugh Hefner, dueño y señor de la mansión Playboy y estratega principal en los primeros pasos de el emporio Playboy. Como que era difícil, ¿sabes? Sacarte a el señor Hugh Hefner. Lo que es difícil es aguantar el ritmo que tiene ese hombre ahora mismo, ya con 70 y 1000 años ahí. Bueno, más cositas. A ver, dentro de la marca Playboy hay un lugar, una base de operaciones fundamental. Y de hecho este juego se llama así. Mansión Playboy. ¿A ti a qué te suena SV? A una fiesta con mucho ritmo, vamos. Fiesta con ritmo, tía, ¿qué te suena? El escenario en el que Ponce suele grabar sus programas con... Eso está en Oxford, ¿no? No sé exactamente dónde está, pero está por ahí. Luego, Playboy. ¿Cuál es el icono que define la marca Playboy? El conejo. El conejo. Y detrás del conejo hay una serie de representantes femeninas que son las conejitas Playboy, las Playmates. ¿Qué me puedes decir de eso, SV? ¿Te mola? ¿No te mola? No las conozco, pero mi junio 2007... un 10, ¿eh? Un 10. Uy, y la... no, Gofti. Y de octubre de 2000... Es que el año que pides. Bueno, hombre, pues... junio 2007. Bueno, es como las películas. Tú empiezas una película, ves otra, tal cual... Y después de estar, de follarte a 10 playmates de esta, al final te vuelves exigente, ¿eh? Le acabas pillando... Nos ha pasado a todos. Cuando hemos pasado de la décima follada, hemos dicho ya... Efectivamente, bueno, pues al grano, este juego bebe un poquito de un modelo. A ver, estamos aquí hablando de erotismo, de sexualidad, de sensualidad, de playmates, de seducción, de curvas. Todo eso, ¿qué esquema jugable te sugiere, señor Rosa? Complicado, ¿eh? Complicado. Yo pues, pondría una especie de Sims, pero con teta y culo. ¡Pues por ahí vamos! Yeah. ¡Oh, yeah! Un shooter... Pedro está bastante interesante. Después de los... Tampoco estaría mal. Porque no. Eugenet tendría que ser con, ya con disparos cortos. Pero, chacho, vamos despacio. Vamos. Efectivamente, partiendo del modelo de los Sims, este juego nos va a proponer gestionar una mansión Playboy totalmente vacía y desprovista de mobiliario. Y qué fuste tiene. Ser... Bueno, en muebles da igual, pero qué fuste. La historia es que vamos a ver, vamos a manejar a un joven Hugh Hefner en sus primeros pasos. Y antes incluso de que el imperio y la revista fuesen lo que son hoy en día. Que es básicamente un festival de conejos y conejitas de ensueño. Entonces, básicamente, vamos a empezar de cero y vamos a tener que ir contratando personal que nos ayude a dar forma a lo que es una de las marcas más reconocibles en el mundo hoy en día. Y a nuestra publicación, básicamente. Entonces, vamos a tener que ir sacando números de la revista Playboy desde el número 1. Para eso... Irían pues, ahí con ropa cavernícola. Pues, bueno, sin ropa cavernícola. Para eso, básicamente, vamos a necesitar una serie de profesionales necesario para la realización de la revista. Articulista, fotógrafo, modelo y playmate. Podéis quitar articulista y ponerlo al final de la lista si lo consideráis más apropiado. Cada articulista y fotógrafo está especializado, por ejemplo, en un tipo de contenido y les podemos encargar que escriban diversos artículos y tal, e incluso podemos enviarlo a viaje y demás. Tú dices, ¿por qué me estás hablando de Playboy y de artículos? Básicamente porque Playboy es una revista de estilo de vida. Como confesiones de un jugador. Efectivamente, que simplemente da la puta casualidad sin follar, pero... que allí ponen teta y aquí hablamos de videojuegos. Y cerveza. Sí, pero por lo demás es de estilo de vida. Bueno, nosotros mejoramos, porque nosotros es más accesible lo nuestro. Bueno, pues aquí en los primeros pasos tú tienes como Hugh Hefner dentro del esquema de ese sim que ir diciendo, contratar personal. Y te ofrecen una serie de profesionales con diversas características. Por ejemplo, este hombre sabe escribir artículos de viaje. Y te ponen una puntuación de 0 a 5. Aquí resuelta, en vez de en estrellas, en corazones. Bueno, tú los vas contratando y les vas encargando una serie de artículos que posteriormente incluirá lo que será la edición final de la revista. ¿De quién se lee eso? Bueno, pero tú, si quieres sacar la revista, sabes que al menos un par de artículos tiene que llevar. Entonces, tú lo que tienes que hacer aquí es ir combinando contenido y gestionando toda esa parte. Eso es lo más importante. Contratar profesionales que te hagan buenos artículos, contratar buenos fotógrafos que te hagan buenas fotos y sobre todo, contratar tías buenas que tengan buenas tetas. Entonces, de la conjunción de todo eso, tú vas a sacar un número. Entonces, por ejemplo, la parte de la foto, ¿cómo está resuelta? Pues tú tienes un fotógrafo, le dices, vamos a sacar fotos con esta Playmate. ¿Qué quieres hacer con ella? ¿La quieres llevar de viaje a Islas Paradisíacas, a la Isla Seychelles? Bueno, eso es en private. ¿Quieres llevarla a la piscina? ¿Quieres poner un fondo falso de como si estuviese en los rascacielos de Nueva York y tú pones un fondo falso en la mansión Playboy? Wow. Y dices, colocar aquí en la Playmate. Y le saca unas cuantas fotos. Si dice iniciar sesión, inicia la sesión de fotos y tú mismo vas tomando esas fotos, intentando captar el escenario, vas diciéndole a la chica que cambie de posición, le puede ir cambiando la indumentaria, le puede ir diciendo que cambie las poses y tal. Y luego esas fotos puedes seleccionarlas para que formen parte del centerfold, de la parte central de la revista. O sean como la tía buena segundona, que a veces está más buena que la primera, pero bueno. Cuestión de gusto. Sí, la cosa es que va jugando un poco con eso. Entonces, de los artículos que va acumulando, porque tú les vas encargando artículos y te dicen, ya he escrito el artículo. Entonces dice, oye, pues tengo 10 artículos y algunos tienen tantas estrellas. Pues tú coges los que más estrellas tienen, las tías que están más buenas, las sesiones más chulas. Dice, pues estos van a ser los contenidos de este número. Sacas tu primer número, un granito, y vas ganando dinero, evidentemente. Ese dinero, ¿qué te permite? Pues precisamente la otra parte relacionada con los Sims, que es comprar mobiliario, comprar servicios, comprar una barra de un bar de puta madre, contratar criadas, contratar asistentes, contratar playmates. Entonces, básicamente se trata de ir avanzando en el nivel de calidad de la publicación. Conforme vas consiguiendo una serie de objetivos dentro del juego, vas desbloqueando nuevas posibilidades. Entonces, lo que son los objetivos y la historia está estructurada como en 10 grandes logros. Entonces, uno de los logros, por supuesto, el primero es sacar tu primer número de la revista. Posteriormente, organizar tu primera gran fiesta. Tú has dicho lo de la fiesta, SV, la primera gran fiesta. Es como confesión de un jugador. Pero, ¿cuál es la cosa molona? Que a tu fiesta... De conejar. Claro, pero sin embargo, si tú tienes una casa ya lujosa, has podido construir un buen emporio, una buena mansión de puta madre con una serie de servicios, hay una serie de famosos que se autoinvitan a esa fiesta. Entonces puedes tener personalidades como los cómicos de Saturday Night Live, wow, que están en todas partes. Bueno, pero también puedes tener a Carmen Electra, que en ese momento era sexy e interesante. Puedes tener incluso, en fiestas de un poquito más de nivel, a Michael Jordan, que accedió a que su nombre apareciese en este juego. Es que yo, si me lo hubieran preguntado, yo digo, joder, pues claro. Entonces, que no hubiera ido nunca. Pero ¿cuál es la movida de eso? Tú organizas una fiesta y esa fiesta dura un tiempo limitado. Entonces, en esa fiesta, tú como Hugh Hefner, tienes que acercarte, hablar con Michael Jordan, e ir dorándole la píldora a cada uno de esos personajes. Entonces, una vez que le has dorado la píldora, dice, ¿te apetece que hagamos una entrevista contigo? Entonces, a uno de los profesionales que tienes contratado, le dice, ve a hacerle una entrevista a Michael Jordan, tal y como acordamos en la fiesta. Te sale una entrevista de puta madre, súper interesante, y luego esos son, pues, contenido de mayor interés que hace que la revista, lógicamente, venda más números. Entonces, tú hay veces que a lo mejor tienes una revista con un contenido súper interesante y con unas tías trasnochadas que no interesan, y a veces al revés. Puede ser que en esa fiesta que has organizado de puta madre, tiene famosas como Carmen Electra o la tipa de turno que toque y dice a esta, o Carmen de Mairena, por ejemplo, Belén Esteban, y le dice, ¡ey! ¿Quieres que hagamos un póster central y un especial centrado en ti? Entonces tú la sacas y tal. Sí. Una cosa muy molona cuando termina... Un póster desplegable de Carmen Electra tendría que ser así como un mantel. Bueno. De Carmen... Mairena. De Mairena. Es un mantel. De Carmen de Mairena a Carmen Electra va un poco. Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, más historias relacionadas con esto. Luego, es muy curioso porque el juego le presta atención a chorradas innecesarias. Tú has hecho tu especial con tu foto, la has seleccionado tú, que a la hora de la verdad, yo no tengo claro que el juego valore mucho la calidad de esas fotos, o si sale el fondo, o... Perdona, por aquí se ve que el fondo es falso. ¿Qué tal los gráficos? Perdona. Ahora pasaré a la parte de los gráficos, pero... la cosa es que el juego eso no lo valora mucho, y en realidad eso... Pero... Tú puedes decir, quiero que salgan estas fotos, o en la portada quiero que esta sea la foto de portada, e incluso puedes cambiar las letras de Playboy, el número, todo, lo puedes adaptar estéticamente a, quiero que tenga este color, quiero que el fondo sea este, quiero que la plantilla de... Y dice, esta es mi puta revista, porque es la que he hecho yo, he sacado las fotos y tal. Problema del juego, dentro de la gestión de todos estos recursos, tú te tienes que encargar de todo. No es como en el PC Fútbol, que tú te dices, quiero que los fichajes me los hagas tú y no me quiero calentar la cabeza. O las renovaciones automáticas me las haces tú. No, aquí te encargas de todo. Y hay veces que puede ser un poco agobiante, pero tampoco mucho. O sea, a cualquiera que haya jugado a los Sims, tiene no la agobia. Tiene su castigo, ¿no? O sea, es que sí, tiene su castigo, pero también tiene ya, su... Tiene que tomar las pastillas de la tensión, la Viagra... Es un joven Hugh Hefner. Pero si joven, fíjeme, está sí, Carmen pero... Electra y Michael Jordan, tampoco muy joven, no puede ser. Bueno, pero es que no, es una situación ficticia, es un mundo ficticio. Es como Spider-Man Edge of Time. Hay una serie de rollos espacios temporales. Ah, bien, más cosas interesantes. Tú en un momento que te veas agobiado o saturado, puedes decir, voy a hablar con el personal de mi mansión. Voy a hablar con este periodista aquí, que está reputado y tal. Me pongo a hablar y básicamente en tu interacción... reputado habrá mucho allí. Sí. O sea, si fuese una vez, son putados. Si son dos, reputados. Sí. Pues básicamente tiene una barra de interacción con las personas. Sí. Entonces tiene la barra profesional y la barra afectiva. ¿Hay imputados? No. Vale. La barra profesional básicamente lo que va a delimitar es la relación que tú tienes con esa persona... Y básicamente, si tú te la curras, si tú mimas, por ejemplo, a ese profesional, a ese periodista, la calidad del material que elabore va a ser cada vez mejor. Luego tiene la barra afectiva. La barra afectiva también hace que el compromiso con la empresa e incluso su rendimiento sea mayor. Lo de puta madre no es que tú te pongas a hablar con tío, lo de puta madre es que te pongas a hablar con tía. Porque hay una parte en la que la barra afectiva... sugiere que podría intentar follártela. ¡Oh, cielos! Y si eres persistente... La gente reputada. Y si eres persistente y resistes dos minuticos más, tarda 0, en echarle un polvo. Pero... Y ponerla a 4. Pero debería ser muy difícil, ¿no? ¿Eres el jefe? Sin embargo, aquí, como en todo, tienes que esforzar un poquito. Un poquito. Porque básicamente podrás ser el jefe, pero no quieres que te demanden por acoso. Simplemente quieres demostrar... Que eres un jefe competente, dirigente y que sabe lo que está haciendo. Entonces, básicamente, este jefe interactúa con las chicas y tal. Y hay un momento en el que se calienta la cosa y puede mantener relaciones sexuales con ella. Pero son unas relaciones sexuales muy particulares. Tiene 80 años, Jorge. Tiene que ser particular. Pues fíjate si son particulares que no se quitan los calzoncillos. Hombre, ¿y los calcetines? Yo a veces como en Tres Pajares, las películas. Tengo 30 años, no me quito los calcetines. Oh, no. Los calcetines hay que quitárselos siempre para follar. Depende de lo que tengas debajo. Depende del suelo que tengas. Si lo tienes de mármol. Mira, si me importa una puta mierda. Lo importante aquí es la seducción. Pero no importa. Qué cabrón. Como tiene la aplicación de búscate novia ese, sabe los trucos de la seducción. Efectivamente. ¿Te quitaré los calcetines? Sí. No. Sí, me los quitaría y me quitaría las siempre, pelotillas de los, de los dedos. Bueno, a ver. A ver. Oye, una pregunta. ¿Hay gente reputada? ¿Hay gente imputada y diputadas allí? ¿Diputadas? No. ¿Diputadas? No, reputada hay unas cuantas. Eso me da chiva ese V. Era un hijo de diputado. Me parto el culo. La historia aquí. Eso, no. La historia aquí. Que además, bueno. Además resulta que puedes comprar muebles. Pero, ya lo tiene todo. Pero sinceramente, si puedes sacar. O sea, un... hay una aplicación de IKEA que es gratis, puedes estar por pues eso, que si quieres sacar. Si quieres plantar muebles, cómprate los Sims. Si quieres sacar números de Playboy, dirigir un imperio, ganar pasta y echar polvo mientras tanto, oye, no deja de ser una opción. Este juego, si te gusta el género de la gestión sin complicaciones, sin calentarte la cabeza ni la polla demasiado, pues es accesible. Además, eso, siempre está detrás pues el impulso de que además, cuando te canses, puedes intentar currarte alguna de tus chicas de la mansión. Y intentar follártela y tal. Hay veces que a la hora de follar, es verdad que lo que he dicho, no se quitan los... no se quitan los calzoncillos ni las bragas, ni el tanga. Eso se llama petting. Es un poco de petting, sin embargo, ella sí se quita la parte de arriba. Hay topless, se ven los pechos. Top petting. Sin embargo, claro, a ver, esto está hecho básicamente para no conseguir la calificación X y poder venderlo en tiendas normales de videojuegos. Y efectivamente, esto se ha vendido en tiendas normales de videojuegos sin problema. Lo que he dicho, el juego está estructurado en 10 grandes objetivos, capítulos más o menos, en los que tienes que cumplir una serie de cosas y dividido en una serie de subsecciones y tal. Y poco más. ¿Qué te pasa? Que te veo aquí caliente. No, pues sí, pues es que el tema del juego, es que el tema del programa me tiene aquí, que no... Wow. A ver, en resumen, ¿este juego es divertido? Este juego es divertido, hoy en día ha envejecido Reulín, Pero yo en su día lo jugué en la Xbox y me divirtió. Me lo pasé bien. Yo sé que a ti te gustan los juegos estos de microgestión y todo este rollo y tal. Por ejemplo, el Game Dev Story me encanta. Pero te tiene que gustar los Sims también un poquito. Pero bueno, esto es sin contestar. Siempre mejorará algo. Sí, pues básicamente eso es lo que mejora. Luego, es curioso que hay un momento en el que tú te compras tu primer radiocassette para la mansión porque no tiene nada al principio. Y resulta... Pones tu primer radio. Tú tienes una mansión, que es típico que los albañiles tengan un cassette para poner ladrillo pues ambientándose. Pero, sin embargo, te gastas la pasta en eso y tienes una lista de temas cojonuda en la que, bueno, cojonuda, interesante para la época. Había, es una lista de esas hecha con visión. Por ejemplo, metieron temas de All American Rejects, que son un grupo conocido hoy en día. Sí, de un grupo rockero. Bellísimo. De un grupo que se llama Silver Tide, que tiene algunos singles simpáticos, no son conocidos, pero bueno. Yo no conozco a nadie. Luego tiene ahí unos temas chill out y un poco house de Félix de Housecat, que ha hecho trabajo y colaboraciones con Madonna. Y luego, pues, The Wild Bunch, Aqua Vibe, The Rosenbergs, Star Trouble, Miss Bunty, Swollen Members, y así hasta 40 artistas. Bueno, la cosa es que al menos Poncho Sánchez. Metieron pasta o poca. Poncho Sánchez tiene un caché de la hostia. Vamos, yo conozco Tuna, que tiene un caché más alto que Poncho Sánchez. ¿Sabes la Tuna, por cierto, o no? Ah, mierda de juego. Esto hicieron su inversión y ahí vamos. La mansión Playboy es jodida de encontrar hoy en día. En PC todavía... A ver, en tienda, en game, no lo van a encontrar, pero de segunda mano... Y en tienduchas de estas, pues eso, un Cash Converters o tal, te lo puedes encontrar fácilmente a un pavo. Y locura de esa. ¿Uno? Sí, en su versión de Xbox siempre los tienen en torno a 5. Si tienes suerte, oye, no deja de ser una diversión si te ha gustado el rollo. Eso, una versión cutre de los Sims, con teta, con la posibilidad de follar y con la posibilidad de personalizar a veces cosas un montón. Incluso cosas innecesarias para la jugabilidad. Evidentemente no hay logros porque en ese momento no existían, pero ¿qué hay mejor logro que echar un buen polvo? Con una conejita de Playboy, por favor. Pues ese es el rollo. A mí me resulta simpático, pero reconozco que ha envejecido muy mal y empecé hoy en día, esto en un buen monitor y tal, la resolución es atroz. Atroz. Qué malo han sido los monitores nuevos, Sí, es una putada porque consigue que un juego que en su día, pues dice, oye, luego, gráficamente, a ver, que lo ha comentado antes SV, gráficamente son, eso, unos modelitos como los Sims, un poquito más cutre, no tan fuerte tecnológicamente, pero bueno, lo que son las tetas están bien hechas, lo que son las chicas, pues son monas para la época, no tienen muchísima más historia y eso, y poco más que decir. ¿Qué? En lo que respecta a música. He estado escuchando esta semana cosas poco folladoras como el último disco de Coldplay y Adele. Sin embargo, no son folladoras. Entonces, esta mañana... La prodigiosa, la he escuchado también. Esta mañana he decidido dar un paso adelante y ponerme musiquita. El último trabajo de David Guetta. El último trabajo de David Guetta es un disco que la mayoría de temas pues son singles que estamos, los que escuchamos radio convencional y radio fórmula, estamos hinchados a escuchar y lo alucinante es que no suena un single representativo del disco, sino que suenan 4 y luego cuando te pones a escuchar el disco dices, hostia puta, pero si me las conozco todas. Es una música... muy fucker, que yo la tengo asociada... Sinceramente, cuando estoy echando un polvo no quiero escuchar a Adele. No quiero deprimirme y no quiero que una gorda me cuente... A Maya Montero... Claro, no quiero que me cuente sus putas depresiones y cómo la han dejado. O sea, si quiero eso me pongo a conducir un día de lluvia, como he hecho hoy. Pero no, yo me apetece escuchar a veces esa música animada que va marcando también un timing mientras que está... ahí jugando, mientras que estás moviéndote, y en ese sentido creo que esta música también incita. Luego, los temas de este hombre, dentro de su género, música comercial, de baile, lo encuentro que funcionan bien, y hey, la canción Where the Girls Are con Nicki Minaj, me mola la voz de la tía. Y básicamente esos han sido mis 15 segundos de gloria. Hostia, Pablo, si tú supieras la de polvos, tío, que yo he echado, la de mamadas, la de folladas, gracias a páginas como la de nuestro micro consejo, te cagaba el lorito. Bueno, después de hablar mucho de juego y de chorrada, vamos al juego real de la vida. Vamos al juego real de la vida, vamos a pasar al briconsejo de la jornada y vamos a hablar de una página. En concreto, una página de contactos. Se llama Badoo. Bueno, aquí, ¿a ti a qué te suena Badoo? A mí, a vamos a follar. Me suena el libro de la selva. De hecho, yo, ¿cómo conocí esa página? Básicamente porque un día un orco salvaje redondo de 140 kilos vino a decirme la cantidad de polvos que había echado gracias a Badoo. Y además, flipando con los... ¿Masculino o femenino? Era masculino. Ah. Y es un puto orco del averno de lo más oscuro de Mordor. Terrible. Eso motiva, eso motiva. El señor director va a hacer... ¡Pi! Bueno, pues hazlo cuando quieras. Ya lo he dicho. Vale. Hay una cosa interesante de Badoo. Y es que, a diferencia de páginas como Mythic... Uh-huh. O alguna otra que no me conozco, Affinity o cosas así. No, este es freemium. Sí, sí, sí, sí. Gratis, no, que te cagas. No, a ver, freemium quiere decir que hay una parte gratis, o lo que es el servicio básico. Si sabes moverte y si eres muy bueno en el deporte. Pero si es muy fácil un mensaje. Este es mi Sky. Vamos este despacio, es mi tag. Vamos despacio. Y a partir de ahí a follar. Pero, sin embargo, hay una parte que te pago. Que te facilita todo. De pago pasa a la gente guapa y la freemium los feos. Bueno, la historia del freemium este de Badoo. Es que tiene una serie de ventajas muy gordas y básicamente que tiene una serie de opciones muy capadas si estás jugando de gratis. A ver, interesante. Nosotros somos personas normales que por lo que... ¿De verdad? Sigue. Joder. Sigue. Somos personas normales. que por lo que sea estamos... interesado en conocer gente, o en echar un polvo, en lo que sea. Estamos interesados en contactar con personas. Pero sin embargo no estamos tan desesperados, estamos en confesiones de un jugador, al fin y al cabo, como para soltar pasta, no nos interesa. Porque eso es muy distinto que irse a puta, no. Y encima tengo que trabajar, que no. No confundamos. A mí me gustan las cosas de gratis. Puta una cosa... Y otra cosa es meterte en una página de contacto. Pero pagar por tener la opción... No. O sea, yo quiero algo gratuito y punto. Y ver qué hay por ahí. Bueno, pues ¿en qué consiste Badoo? Básicamente es una página de contacto que te permite definir una serie de características. ¿Cómo empieza esto? Te crea un perfil en el que explica cómo eres, tu forma de ser, la edad que tienes, tus datos personales, cuáles son tus intereses... en qué zona geográfica vives, qué edad te interesa conocer, explica un poquito de tus gustos personales y tal, y también puedes poner cosas como si fuma o no fuma, si tiene hijos o no los tiene, si has estado casado anteriormente o no, o si estás soltero, si estás en una relación liberal. Tienes una ficha. Esa ficha, como he dicho, la acompañas con fotos. Si quieres. A ver, en estas páginas en concreto, si estás en una página de contacto, si quieres tener relaciones exitosas, es imprescindible que al menos añada no una, sino varias fotos. A ver, ¿por qué no una? Porque generalmente, si yo me encuentro con una persona que solo tiene una foto, puedo pensar que es algún enfermo o alguna enferma que se ha puesto una foto distinta a la que es en realidad y simplemente eso existe, Pedro. Me estás mirando con ojos... Te miro como diciendo, hay gente que quiere guardar su privacidad y una vez que ha hablado un poco con la persona, por mensaje le manda fotos. No, a ver, yo no me pongo a hablar con alguien a quien no he visto en varios ángulos. Y esto es súper importante. A ver, si tú te metes aquí, las reglas del juego es al menos 3 fotos. ¿Qué menos que 3 fotos para saber cómo eres tú y verte desde distintos ángulos? ¿Cómo es tu cara? ¿Cómo es tu cuerpo? Ah, ¿que también enseñas cuerpo? No, no enseñas cuerpo. Son reglas implícitas. A ver, yo en una página de contactos quiero saber cómo es la persona con la que estoy hablando. Porque para empezar, cuando yo voy a un bar, lo primero que hago, Pedro, en realidad es echar un vistazo. A ver qué tías buenas hay por ahí. Especialmente si estoy soltero. Hay veces que puedo incluso tener pareja y antes que pedirme una cerveza voy a echar un ojo. Pero es que si estoy soltero, lo primero es controlar cómo está el panorama. Y luego voy a decidir en qué parte de la barra me pido la cerveza o en qué parte no me la pido. Entonces, la movida de esto, o sea, una foto de perfil, una colección de fotos de perfil es imprescindible. No te estoy diciendo que me ponga 500 fotos. Te estoy diciendo simplemente que me diga cómo es la persona con la que estoy hablando. Uh-huh. Porque si no, yo no me voy a poner a hablar con alguien que solo tenga una foto. Eso soy yo. A ver, la historia de esto. Tiene servicios capados. Porque lo que he dicho... Explícalo que eso duele mucho. A ver, ellos te lo venden como que tú tienes una serie de superpoderes que si pagas puedes acceder a ellos. Por ejemplo, a ver, ¿qué cosas maravillosas puedo tener? A ver, esto te combina tu perfil personal con una opción que se llama gente que hay cerca. Uh-huh. Gente cerca. Sí, sí, es una opción básica. Pues la opción básica esa, pues tú vas viendo, vas ahí navegando por los diferentes perfiles y ves miniaturas de fotos, de las fotos de perfil de la gente. Si no tiene foto de perfil, siempre aparece el último. Otro motivo para al menos sí, tener una foto. Eso es normal. Bueno, si pincha, accede a su perfil, lo ve tal y ve su colección de fotos. A veces hay una luz verde, que quiere decir que esa persona está conectada en ese momento. Hay veces que no. Tienes la opción de charlar, que es una especie de messenger cutre. Sí. Y quedar. Que básicamente, a ver, aquí eso de quedar quiere decir, quiero quedar con esta persona. Y pasa a una siguiente página y te dice, ¿quieres conocerla? Y tú le dices, sí. Es decir, que tú puedes hablar directamente o directamente tirar al cuello. Es decir, ¿quedamos? Sí. Y ya la persona te dice sí o no. En realidad, quedamos no es quedamos. Es como, ¿estás en mi lista de personas de... Sí, yo te intereso, tú me interesas? Sí, está claro. Vale. Pero hay un problema. ¿Cuál? Hay veces que básicamente, si alguien se interesa en ti y dice, ah, esta persona me ha gustado, le interesa y tal, te dice, una persona está interesada en ti, te avisa. Dice, pero si quieres saber quién es, tienes que pagar. O tienes la opción de jugar a un juego que se llama Encuentros. Y básicamente te van presentando fotos aleatorias de gente que podría o no podría estar interesada en ti. Anda, esa es la mierda. Generalmente hay un esquema básico. Y es que te pone 5 fotos maravillosas de 5 jamelgas bestiales. Y la quinta o la sexta es una orca salvaje y horrenda que es la que está interesada en ti. El director no le gusta esa terminología. Bueno, sin embargo, hay veces que puedes tener suerte y por lo que sea, te encuentras que hay una tía de escándalo que dice que quizás está interesada en ti. Bueno, la movida de eso. Tú haces tus coincidencias y después puedes acceder a una lista que es mis coincidencias. Como he dicho, cuando el programa este, cuando la página... cuando hay personas conectadas, te sale una luz verde y aquí te dice en todo momento, esta persona con la que tienes una coincidencia está conectada ahora. Ahora puedes hablar con ella. Toma ya. Bueno. Carnaza pa' follar. Sí, sin embargo, no se trata de esto. A ver. No, de ser romántico. Ahora después hablaré de eso. La historia de esto es que tienes la opción de charlar. Sin embargo, tú hay un día a lo mejor que estás, dices, hoy no quiero romanticismo. Hoy quiero ver si cae algo. Tienen limitado el número de contactos con los que puede entablar conversación. A lo mejor 20 contactos al día. Vale. Porque no has pagado. Si hubieses pagado, podría contactar con vale, quien pero quisiera. Es razonable. Con 20... Sí, pero tienes que vigilar muy bien las balas que estás gastando. Sí, sí, sí. Antes de ir al tuntún. ¿Vale? Luego, además, dentro de lo de gente cerca, tienes como un filtro de edades que dice... Hoy voy a salir por Alicante. Estoy en Murcia, voy a salir por Alicante. Dice, pues me interesa gente de Alicante. Dice, pero no quiero gastar muchas balas, tal. Voy a ir a por la treintañera fuerte. Y dice, pues de 35 a 40, ¿quién hay en Alicante? Y dice, pues voy a ir a por esta. Y puedes personalizarlo absolutamente todo. Entonces, vas buscando, te salen las miniaturas de esa gente y tú puedes intentar contactar con ella o no. Hay más servicios relacionados con el tema este de pagar o no pagar. Sí. Aparte de limitar la edad, de buscar a chicas de 30 años que estén en Alicante, puedes elegir más opciones. No, es que no me he metido en la página. No hay filtro según intereses o cosas así. No hay como etiquetas. Los tags, no. No, eso no. Tamaño del sujetado no hay límite. Dentro de eso, a ver, por ejemplo, tú puedes mirar los perfiles que quieras. Pero, sin embargo, lo que no puede es... puedes mirar los perfiles que quieras, pero si tú has visto una persona que te convence, entonces ya le da la opción de charlar. Si no te interesa, si sabes que no te interesa porque a ti en tu vida no quieres tener una persona fumadora, no te interesa nada en absoluto, pues dices, pues con esta no hablo. O no quieres... Bueno, ahora después... Vale. Y lo que ha dicho el señor Rosa, que no es para mí, que es para un amigo, lo de los... Si hay... es para... Sí. Déjame que lo diga, por favor. Si te interesan los travestis, ¿también está ese enfoque o no, solamente...? No. Aquí puede elegir chico o chica. Chico o chica, vale. Sí. No, lo de los travestis. Sin embargo, debo decir que hay travestis. Pero se suelen... Pero avisan, poner, ¿no? Avisan. Sí. Pone travesti no sé qué. Explícit. Pero sin embargo es como chica. Se ponen como chica. Bueno, la movida de esta. A ver... aparte de eso, tienes unas opciones con las personas con las que ya ves que hay sintonía y demás. Tienes pues las típicas opciones del Messenger, ¿no? Poner de favorita o quiero que esté en mi lista negra. Ponte que has estado ligando con una, no ha funcionado la cosa. Y te has calabado. Estás siempre en Badoo, siempre ve que estás conectado y dices, no me interesa, yo no quiero que me tengas controlado, lista negra. Estás en mi lista negra a tomar por culo y yo voy aquí a moverme como me apetezca, ¿no? Entonces, son opciones diferentes. Sin embargo, a ver, yo estoy escuchando a Ravenflow y digo, oye, vamos a ver qué opciones hay. No quiero... A ver, vamos primero a contextualizar. Badoo es un sitio en el que se puede conocer gente y hay gente de lo más variopinto. Sí, pero Badoo es más para follar. Sí, no engañemos a la audiencia. No vamos a engañar a la audiencia y de hecho le hemos vendido este briconsejo como, oye, aquí hay opciones sencillas, pero hay que currárselas un poco. Ahora después vamos a entrar en eso. Vamos a ver cosas importantes que yo recomiendo a la gente que esté escuchando, sean chicas o sean chicos. Importante. Y he elaborado un decálogo, una especie de libro de estilo de Badoo y de pequeños indicios que tenéis que ver según las fotos de las personas, porque vosotros entráis en miniatura y ahí te pueden encontrar de todo, desde una foto a ninguna a 500. No hace falta encuadernarlo, Pablo. Pero he querido entrar ahí porque a mí me preocupan los confesores y las confesoras. Cosa importante, a ver. Punto número uno. A ver, es fundamental poner fotos en las que salga favorecido. Esto parece... Nunca lo hubiera pensado. Bueno, tú nunca lo hubieras pensado, pero hay gente que al parecer tampoco. O sea, aquella foto en la que aparecí en una noche de julio en la manga, borracho, con los calzoncillos puestos en la cabeza y semivomitado, esa no. Esa no, pero sin embargo hay gente que ha tenido la brillante idea de ponerla porque considera que es hilarante. Vale, yo no. Esto es un libro personal de estilo. A mi amiga que le interesaban antes, si le interesa esa foto, sí. Ah, bueno, pues entonces hay que poner... De todo. Bueno, pues, poco de todo. Pero sin embargo, a ver, pero el arte de la seducción. A ver, punto número uno. Si yo quiero venderme, tendré que salir guapo en la foto. Orden, ponte guapo. Tendré que salir guapo en la foto. No es libro de estilo de Badu, es libro de estilo de sentido común. Sí, pero sin embargo hay gente que no lo tiene. A ver, y sin embargo, tú como intérprete de Badu tienes que saber que hay veces que la cosa no funciona bien. Y ese tipo de persona dice, bien. Voy a acudir a esta entrevista de trabajo. Entregué mi currículum hace un año. En esa foto, en su currículum pondrán esa foto de chunga. Yo no lo sé. A ver, Pedro, ¿qué? A ver, yo siento mucho que esto sea un podcast, pero es que he visto el consejo número 2 y me he partido el ojete. Ve despacio. Es que me he partido el ojete. Vamos al consejo número 2. A ver. No, lo tienes que decir tú porque es tu hijo. Venga, a ver, punto número dos, abrís una cerveza, pero ahora de verdad, enseñar lo justo y con estilo. A ver, wow. En Badú es muy fácil encontrarse fotos de mazao y de golfa. No quiero ser generalista ni cortarrollos, pero a ver, si yo quiero venderme, tengo que enseñar lo que tengo. Tengo que enseñar mi cara, tengo que enseñar mi cuerpo, más o menos. Pero, sin embargo, hay fotos de tíos delante del espejo que se apuntan con una cámara y dicen, aquí estoy yo, subiéndome la camiseta. Estoy esperando a que me llamen para Gran Hermano. Aquí estoy ciclado, perdido. Soy un puto Hulk y este soy yo. Ey. Pero, pues a ver, tías que se hagan el dedo con eso y que busquen eso. No, pero vamos a ver una cosa. Este briconsejo, o sea, este segundo consejo de mano de estilo, veo que contradice un poco al primero. O sea, en el primero dice, pon fotos que salgas bien. Habrá gente que entienda, yo así aquí, aguantando la respiración frente a un espejo y con una gafa molona, así, salgo más guapo que nada. Yo te voy a explicar, según la experiencia que llevo rodada, cómo va la cosa. A ver, si eres un monstruo de esto, seguro que alguna de la otra golfa que enseñan le mola. Creo que por lo general, nosotros. Ver, el director no somos... se le va a ir la hostia. No hay golf, hay mujeres liberales. Bueno, pues no. Liberales. No hay porque igual que tú no eres un golfo, nosotros. Ella no es una golfa. Vale, de acuerdo. Pues a lo que me refiero es que, a ver, tú no quieres mostrar que la única capacidad positiva que tienes es tu cuerpo. Pero yo quiero algo. El otro quiero, no tiene mente. Tiene mente. Y como tiene cuerpo, lo que enseña. No, escucha. Ponerse así, pero con un libro en la mano. Con un Playboy. Soy Héctor. Un libro. A ver, yo al equipo lo reto a que para la semana que viene nos hagamos una foto chula, intelectual. Cada uno como le salga el rabo. A ver, lo que podemos parir. Y ponemos posibles fotos del Badú. Pero aunque no seamos de aquí. A ver, la cosa es no parecer tampoco un gilipollas ni un falso de mierda. Es simplemente. Yo soy un tío vestido, coño. Tengo la cara que tengo, pero voy a poner la foto en la que salga bien. Pero, sin embargo, si soy un mazas de la hostia, no me voy a poner la foto levantándome la camiseta en plan, ¡oh, qué mazas soy! A ver, hay modos más sutiles de hacerlo. Pon una foto en la que sales con una camiseta ajustada, guapo, con el brazo apoyado y se te ve que estás marcado. Y hay formas más sutiles de hacerlo. Igual que si la tía está buenísima, no te estoy diciendo que me enseñes el puto sujetador. Enséñame que tiene un canalillo y un escote bonito. Pero puedes poner fotos de teta o de rabo o de chumi. No, directamente no. Eso es censurable. Pero aquí, sin embargo, lo que no se cortan es en enseñar mucho. A ver, yo lo que pienso es que puede ser... Si quieres tener un perfil abierto a todo tipo de público... Lo suyo es que cojas una cosa intermedia. Pues yo soy un tío que a lo mejor me gusta hacer deporte en una foto en la que salgo bien y salgo... Te gusta follar. Pues sí, pero bueno, pero eso no viene a cuento, a todos nos gusta follar. Yo lo que digo es, manual de estilo, enseñarlo justo y con estilo. Generalmente, ¿por qué? Porque además, la gente que enseña eso es lo único que tiene. Y sinceramente... Y también lo único que busca. No. Ya. Es que no. Vamos a ver. Yo esto lo estoy haciendo desde mi punto de vista. Exacto. Estoy muy ofendido con lo que acabas de decir. No eres el único seguro. Esas personas que están con esa foto, seguramente tendrán muchas más cosas que ofrecer que solamente esa foto. Pues me encantaría que me las mostrasen en una foto y que fuesen lo suficientemente creativas como para demostrármelo. Chavales, haceros esa misma foto y detrás poner vuestro coche tuneado. Bueno, a ver, cabrón. Más cosas interesantes. Tengo un Opel Astra rojo con alerón. Oh, pero es poco tuneado. Chicos, siguiente punto. Número 3. A ver, foto retocada. Vale. Se pueden poner fotos retocadas bonitas. Hay fotos retocadas cojonudas. Las Canon, por ejemplo, las cámaras Canon, sacan una foto súper chula en las que puedes seleccionar un color. Llevo una camiseta azul cojonuda, maravillosa. Y solo va a salir la camiseta azul de ese color y el resto va a salir en blanco y negro. Bonito. Photoshop. Le voy a poner un filtro ahí súper chulo. O le voy a poner Instagram. Eso no pasa nada. Foto retocada, me refiero a no me pongas corazones o soy la morena y te voy a poner buena. Me imagino a la típica trola ahí que pone con el Photoshop unos 5 o 6 enanos en el bosque. La historia es eso. Básicamente, a ver, más historia. Punto número 4. Esto es un portal de contacto. Yo soy muy sensible a esto. Hostia. Este es el principal cortarrollos en un portal de contactos que existe. Hemos dicho que hay un perfil, hay una foto. No me pongas fotos con tus hijos. ¡Ah! Fotos con hijos, ¿no? ¿Pero o sea, por qué no? A ver, en la ficha personal... Así ya no, sabes que no te va a pedir hijos. Para eso no, eso es para le echar para atrás. A ver, por favor, dejadme que explique. ¿Tú tienes una ficha... ¿Con hijos musculosos sin camiseta? No, a ver, tienes una ficha personal en la que puedes poner si tienes hijos o no. Hay modos discretos de decirlo. Tú me dices, tengo hijos, vale, pero yo lo que quiero conocer es a la persona, cómo es, y quiero... Si tú me lo cuentas, en la parte de descripción personal me estás contando cómo eres, cuáles son tus puntos favoritos, las cosas que te gustan, todo eso, vale. Pero en la foto quiero ver cómo eres físicamente. No quiero saber que tiene hijos y no quiero ver cómo están soplando la tarta de su primer cumpleaños. Yo lo que quiero saber es lo buenísima que está y punto. No me interesa nada más. Qué superficial. Entonces, no es superficial. A ver, esto es una página de contacto. Y si tú te quieres vender a ti misma... Como una buena madre con ganas de rabo, te vende. Pero sabes que no me tienes que dar ningún hijo. Ahora alguno ve esa foto y dice, esta tiene hijos. Esta folla. Ya. Wow. Tu humor es muy sutil. El truco. Espérate. Luego, a ver, una historia que no le gusta mucho a Victorino. A mí no me importa especialmente, pero... Pero este briconsejo se fue fraguando este verano en agosto, porque hay gente que, igual que no le gustan los hijos, hay gente que no le gustan los perros. A ver, ¿Hay fotos de perros para follar solo? No, a ver, hay gente que se habrá ofendido por el post de cachorritos. Perdón, vamos, media hora de programa más. Perdón. No, señor Rosa, esto no es Mediposca. A ver. Hay gente que no le gustan las fotos con perros. A mí no me importa que una chica me demuestre en una foto que le gustan los perros. A ver, se te está yendo la pinza. Que no, total. Que no. Esto empieza el programa ahora. Venga, ¿y qué pasa? ¿Pero qué cerdo quieres? No. ¿Qué pasa con los perros? ¿Y qué imaginación te da? No, coño, a ver. A mí me gusta saber que hay una chica que es sensible, que le gusta el animal. Sí, sensible. Oye, hay una película que dice, y que le gusten los perros. Eso es una película. Efectivamente, sí. Que... De la Jenny Garofalo esa, que sí, es sí. El, y sale... es la segunda mayor cortarrollo después de Tengo hijos y estoy separada. ¿Me puedes repetir el nombre? Jenny Garofalo. ¿Falo? Sí, es lo único erótico que tiene. Bueno, a ver, el nombre. A mí no me importa que una tía salga con un pastor alemán precioso que le encanta. Pero estás casado. Y si sale con un Fox Terrier, ¿no? El perro tiene que tener la gorda. A ver, no. Está muy claro que te gustan las fotos de animales, pero no que estén muy íntimo. No, mira, a ver, pues... Pasemos al siguiente punto. Los animales, no, coño, más lo que intento y lo que está clarísimo que intento decir es que no quiero que me desprenda la sensación de que en esos momentos de cariño tú me estás... Aparte, es que me veo la foto. Una tía con su perrico acariciándolo y el Pablo pensando, lo está masturbando. Digo, pero pijo. Pero si lo peor es eso. Lo peor es que me imagino la tía cuando... A ver. Y esa típica foto de, dice, ay, mira este muchacho, el doctor maligno, sentado en su sofá ahí. No, mira, tiene cara de malo, pero mejor es buen chico en el fondo. Y con su gato acariciándolo. Con un gato sin pelo, ¿no? Doctor, no. Doctor maligno. Bueno, a ver, siguiente foto. Pero vale, ¿qué cantidad de animales en la foto? O sea, quitando los musculados, ¿qué cantidad de animales es permisiva en una foto? En realidad, a ver... Si quieres tener un perfil perfecto que no dé pie a pensamientos sucios, sí, ninguno. Ninguno. A ver, la historia es que tú automáticamente te puedes ver a la tía con el perro o a... O con... No, a ver, estáis muy, muy enfermos. O con la perra, o con la perra. A eso es a lo que iba. Que la historia es que... La muchacha está siguiendo el primer consejo y dice, voy a hacer una foto en la que salga guapa. Y dice, tía, salgo de puta madre quién está, pero qué putada que está el perro en medio. Igual yo la pongo. El perro de mi prima está aquí. A mí no me afecta, pero sin embargo hay gente que le corta mucho el rollo y que además, dicho... de boca, que piensa que se van a follar al perro. Y ese es el problema. Eso también es poco ese rarito, ¿sí? ¿De qué nos estábamos riendo hasta hace un momento? De la... De la zoofolia. Bueno, siguiente punto. Los folios de los... Siguiente punto importantísimo en el manual de estilo de Badoo. A ver, ni ella ni tú, por Dios. Cara de borracho en foto... A ver, yo he salido de puta madre, me lo he pasado bien. ¿Ah, que has salido de puta? Sí, no, he salido de puta madre, me lo he pasado bien, de fiesta... Y por lo que sea, me han sacado una foto borracho. Pero ¿en qué momento se me ha ocurrido a mí subir la Badoo para seducir a nadie? Pues hay gente que ha tenido esa brillante idea. Y, a ver, para empezar... Una el rey de la fiesta. Pero una persona que suba una foto así es como... Joder, tener un poco de cerebro, si me quieres seducir, no me pongas esto. O sea, a todos nos gusta, a nosotros nos gusta beber, ahora mismo estamos destrozados. Lo mismo la subió, nada más llega de fiesta. ¡Qué de puta madre! ¡Estamos! Es que tiene toda la pinta. No, pero no, ahora, sin coña, yo conozco a gente que ha tenido parejas que no son fiesteras y le ha cortado bastante el rollo. Entonces, sabe perfectamente diferenciar que esa foto ha sido... Hombre, si sube una foto que no ha sido de fiesta y otra foto que ha sido de fiesta... Hay gente que sí le va a llamar a esa persona. Pero la cosa, dentro de las fotos que tienen de fiesta, muy hay fotos bien. En las que sale guapísimo o guapísima y hay fotos en las que sale destrozado. Sí, realmente puede ser. No me subas la puta foto en la que estaba muerto en el metro de Madrid, destrozado, hecho ceniza, porque, espero seducir a alguien así. Hombre, es que coño. Hay que diferenciar entre los casuales y los hardcore. Ya, sin embargo, a ver, cara de borracho no es seductora. Por lo general, a todos nos gusta la fiesta, a quien no le guste no pasa nada, pero coño, vamos a mantener un equilibrio. Luego, más cosas. Hombre, depende. Punto... Depende. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Aquí en España, y en otros lugares también, pero aquí en España más, hay ciertas fiestas populares en las cuales uno está por ahí. Entonces, cuando uno ve cara de borracho o borracha en... Pero no en Badoo. No en Badoo, señor Rosa. En la fiesta... No, en la fiesta normal, sí. Pero en la fiesta es normal. Estamos en Badoo, en un portal de contacto. En el que cada movimiento tiene que estar bien estudiado. Mira que si la que salió en Callejeros con que le hicieron la prueba de alcoholemia, la que llevaba gomina en la cabeza. Imagínate, sube la foto a Badoo con esa gomina. Dices tú... Esa interesante, ¿eh? Horrible. Son. Bueno, punto número 7. Disfrace. A ver, hay gente que le gusta subir fotos disfrazadas y no pasa nada. A ver, un disfraz de Halloween puede ser un disfraz seductor, gracioso. Sale bien. Lo que hemos dicho, punto número 1. Pon fotos en las que salgas favorecido. Vale. Sales de vampirela en una foto. sales de enfermera cachonda. O sales de oficial y caballero. O sales de policía duro. Según tus gustos. Oye, no nos vamos a meter, pero si sales de orca asesina, sales de payaso, sales de cortarrollo, no me subas las putas fotos. Porque no me interesa verte de payaso. No quiero. A mí no me va. Jamás me vas a seducir con esta mierda. Me estoy acordando de la película de Kimmy Perfecto. Que la chica. La. Bueno, la protagonista. Tiene una idea que es la moda de los payasos tristes y tal. Y al final triunfa con eso. Horrible. Horrible. No quiero saber nada de payasos tristes. Punto número 8. Trajes regionales. Igual que no quiero disfraces. No te quiero ver disfrazada. Sinceramente, yo soy muy murciano, pero no quiero ver trajes de huertana. No quiero ver tampoco trajes de fiesta de. No te quiero ver de nazarena. ¿Llevas corte? Sí. No. De nazarena con el caperuzo ese puesto. Claro. Y con el corte. No, no es tu madre. Pero no te quiero ver vestida de ningún traje de nada. O sea, te quiero ver como eres. Desnuda. Pablo, deja el micro, que tienes que hacer masturbarte, pijo. La historia es que no quiero esas movidas. Pero, coño, tío, tú has visto una foto cuando salen como en la feria alemana de la cerveza con las tetas así que recogía. Sí, vale. Coño, sí, así, pero sí. Eso es moda, perdón, tío. Perdón. Para mí son un traje fallero. Pero son un traje regional, tío. Pero por eso me gusta hacer este programa con gente, para que puedan matizar este tipo de cosas y decir, no, perdona. Ese aquí sí. Lleva razón, Pedro. Ese sí. Ahí lleva razón. Pero sin embargo, a mí, ver a alguien de nazarena no me gusta. No, a mí cuando se disfrazan de hawaiana... Me triunfa bastante, ¿eh? Pero, pero es que no vivimos en Hawái, desgraciadísimamente. Tampoco en Alemania, joder, pero... Por eso, yo estoy hablando de los trajes que tenemos aquí en España y generalmente suelen ser bastante cortarrollo. Gracias por romperme el suelo. A ver, más historia. A ver, fotos en grupo. Reglas básicas. Sí, sí, sí. No, eso es un comodín. Espera, déjame que te lo explique yo. Déjame que te lo explique lo yo para empezar. Tú, sí. Seguro que lo has pillado. A ver, jamás salir con gente... o con amigas que estén más buenas que tú. O sea, exactamente. Pero es que ¿a quién se le ocurre? Pero puede ser un truco decir, oye, mira, yo como tal, pues me pongo aquí en la foto y aunque sea para conocer a estas, pues el primer día me lo engancho yo sola y el segundo día ya le presento a mi amiga y no, en el momento que yo vea que tiene una amiga que está más buena que tú, voy a querer follarme a tu amiga, voy a saber que no la voy a conocer nunca y no quiero saber nada. Tiene su punto, porque yo veo eso. Yo siempre soy el optimista, ¿no? Mis amigos me dicen que soy el optimista. Yo veo a 5 tías buenorra, dices tú, hostia, madre mía, esas tías triunfan toda la noche. Y veo a la menos buenorra, digo, hostia, esa folla seguro, esa para conquistar a quien folla. Así que también me interesa. Yo conocía a un tío que cuando entraba a un bar, entraba directamente... No voy a decir... No. Sí, coño, bueno, entraba y decía, dejadme a la gorda. Hostia... La verdad es que así no falla. No, digo, sí, si sí, falla, no. Pero no falla. No. Bueno, en fin. Más cosas respecto a fotos de grupo. A ver. Igual que no quieres salir con gente que sea más guapa que tú, por supuesto. O que tú piensas que son más guapos que tú. No. No salir con tu familia. No salir con tus hermanos pequeños. No salir con tus padres. Porque yo he visto fotos en Badoo de tías que salen ahí. Ellas más o menos con su cara normal. Pero que sale el padre asomado en la foto. Te estoy mirando. Te sí, estoy no, pero, vigilando. No, pero que a lo mejor sale el padre interesado en plan, voy a salir aquí en la foto esta que te está sacando en la cámara. Jaja, soy tu padre. Yo soy tu padre. Pues yo soy tu futuro suegro. Sinceramente, a ver, si da la puta casualidad que yo voy a acabar contigo y voy a acabar conociendo a esta persona que hay al lado tuyo, no necesito que la primera vez que te he visto en mi vida... sea viendo a tu padre también. O sea, pero retomando un hilo. No es sexy. Imagínate que ves una foto y ve al padre detrás y dices tú, hostia, si es Hugh Hefner. ¡Ay! El objetivo, lo importante aquí es que nos centremos en el objetivo. El objetivo es echar un polvo, así que da igual que si ves como el padre. No. Yo automáticamente, si veo a alguien con su padre, no me lo quiero follar. No, pero tú imagínate, dices, estás follado y de repente estás pensando en el padre con la cabeza asomando ahí. ¡Ay, hola! Está de puta madre, sabes que sales de fiesta y siempre paga el padre. Encima las copas te salen gratis y te follas a su hija. Pero no es verdad, el padre no paga. Que no. Que para mí es un cortarrollo bestial. Y es lo que ha dicho el señor Rosa, que puede estar follándotela y está pensando en su padre asomado. Eso, sí, había, había unas... A ver, es, no una cosa, Rosa, la palabra. La ventaja que tienes de salir con esa tía que te va a follar dentro de una hora y hablar con su padre es que puede hablar de juegos retro. ¿O no? De los bolos de Huertano. El padre que vi yo era de petanca para abajo. Sí, y el dominó y demás. No, me acabo de acordar de un episodio de Friends que era Ross que tenía hablan todos que tenían la fantasía de imaginar a la princesa Leia con el traje ese de sí. Retorno del Jedi. Y había, y no sé si fue. Alguien decía que cada vez que veía eso se imaginaba a la madre de Chandler o algo así. Sí. Y al final acaba viendo a la madre de Chandler cuando estaba en. Sí. Luego, más cositas. A ver. Fotos en grupo. Señor Lipcock. Yo jamás podría ir a una foto en un grupo. A ver, fotos en grupo. Otro fail. Tíos que te soben. A ver, tú eres una tía y tienes un tío que te está enganchando por detrás besándote el cuello. O sea, ¿por qué me voy a querer meter yo en un sitio que no sé quién coño es ese tío? ¿Es tu ex? ¿Es tu amigo? ¿Por qué coño me pones una foto de un tío besándote el cuello? Tiene una explicación. A ver. Bien. Yo lo digo en mi caso. En mi caso, el único que entiende el mundo digital soy yo. Entonces, ahí. Vamos jodidos. No quiero ser sexista, pero hay muchachas que a lo mejor no saben o no tienen porque en el reparto de bienes se quedó metido un pedo, no se entera nadie. Bien, en el reparto de bienes se quedó sin cámara y dice, ¿qué hago? Y dice, voy a buscar esta cámara. Entonces, solo tiene fotos con él y dice, bueno, pues mando esta en la que salgo guapa. No la ponga. No, o sea, una de las reglas, a la regla número uno de poner fotos en las que salga favorecido, no me pongas fotos en las que salga un payo besándote el cuello, porque yo me pienso que es tu ex o que tiene un rollo raro que va a atormentar la relación que podamos tener. Me pongo cachondo y digo, guau, cómo goza la zorra, me pone, me la quiero follar. Pero claro. ¿Pero por qué zorra? No, a lo mejor porque es muy astuta, chica. Porque es muy lista, sí. Porque sabe cómo engañarte al ver la foto. Yo pienso que muchas veces será gente que dirá, ¿qué hago? No tengo una imagen de mí. Voy a que me hagan un retrato al carboncillo, porque no sabe ni que existen las cámaras de fotos digitales. Eso no es nada sexy. A mí no me mola. Y oye, si os parece, punto número 10. No me gustan las fotos con figuras públicas. Tú tienes una foto con Dani Martín, no me la enseñes. Tienes una foto con la puta Amaya Montero, no me la enseñes. Esa sobre todo. No, tienes una foto con Mariano Rajoy, tienes una foto con Zapatero. Es que me importa una puta mierda, no quiero verla. No me interesa tu vida hasta que me conozcas. Pero fíjate, Amaya Montero da igual, vale, pero el Rajoy y el Zapatero sí que pueden dar orientaciones a una persona. Una persona, por ejemplo, es de izquierda o es de derecha y ve y está buscando, por ejemplo, uno que es de derecha y ve una foto de una tía con un zapatero y dice, yo al revés, uno que sea de izquierda y ve una foto con el Rajoy y dice, o sea, eso no lo veo mal. Son indicadores. Ay, sinceramente. Tú, cuando quieres mostrar una imagen tuya, tiene que ser una imagen aséptica. Tú, con tu aséptica, pero aséptica de otra influencia externa, de influencias políticas, religiosas. Tú quieres mostrarme cómo eres. Defíneme aséptico. Gracias, ¿cómo? Pedro, gracias. Defíneme aséptico. Básicamente una cosa limpia, exenta de influencia externa, de virus. Vale. Nosotros vendemos como aséptico todos los residuos y toda la mierda industrial que fabricamos. Pero aséptico, ¿tú sabes lo que significa aséptico? Limpio, ¿y dónde viene? Puro. Exactamente. Viene de sepsis. Pues básicamente eso, es una cosa limpia. Tú me puedes estar mostrando tu imagen pura de cómo tú eres. Que eso me interesa. Tú has hecho un viaje, te has ido por ahí. Enséñamelo, vale, ponme una foto tuya por Londres. Enséñame la foto con Rajoy Rubalcaba después de follar. Joder. No, la historia, eso no me interesa. Y sácame al perro después. A mí no me interesa. A ver, la historia. Oye, vamos a seguir con el rollo este. Venga, sigamos. El decálogo ha terminado, más o menos. Yo he dicho... Me ha parecido muy interesante. Por divorciarme, por probarlo. Ya he dicho cómo hay que moverse y también cómo espero que se mueva el resto del mundo. Para mí, si alguna de esas cosas de ese decálogo no me cuadran, lo de los perros es una excepción, siempre que no sea muy pornográfico, sinceramente, si más o menos me cuadra la cosa, voy a pasar a darle la opción de charlar y vamos a charlar. Vamos a hablar. Una pregunta. ¿Una foto con las consolas que tienes de fondo y toda la colección de videojuegos es aséptico? No, eso no pasa nada porque es como eres tú. Es una cosa pura. No hay influencia externa. O sea, cuadros, los bolis y los cargadores de las baterías. No, de los... Pero a ver, eso denota cómo eres tú. Pero sin embargo, reglas básicas. Política y religión, si quieres ser elegante, si quieres ser sencillo... Lo de la religión, pienso que es importantísimo. Pero es importantísimo en el siguiente paso. Siguiente paso. He visto una persona que me gusta... Que me ha mostrado una imagen adecuada. Me ha interesado lo que me ha ofrecido. Y entonces... Punto número uno. A ver, voy con mentalidad abierta. Tengo que saber cómo moverme y qué quiero. Lo que pasa es que dentro de mentalidad abierta... Está el punto. Estoy soltero. Completamente soltero. Estoy soltero. En mi caso, sí. Vale. Hay que ser un profesional. Tienes que saber lo que quieres. Quiero solo echar un polvo. Si quiero echar solo un polvo, sinceramente, me importa una puta mierda la mitad de las cosas que he dicho anteriormente. Punto uno. O no. Hay gente que es muy elitista, hay gente que es muy selecta y esas cosas incluso le importan solo para follar, ¿eh? Y sinceramente, incluso solo para follar, a la hora de la verdad, en la cama, eso se nota. La mentalidad de la persona se nota. Hombre, si está su padre detrás saludando, eso tiene un corta rollo. Sí. O el perro, dale por saco. Sí. Luego, a ver. El perro ahí lamiendo del ojete mientras que tú estás ahí de que traca. Más cosas. No, perro tiene su punto. A ver. No sabes poner. No hemos oído nada. Más cosas. A ver, no hay que descartar. No hay que descartar nada en la vida. Si tú vas a hablar con alguien, has dicho, con esta persona quiero hablar. Oye. Tú puedes pensar que solo vas a echar un polvo, pero te puedes liar y estar unos cuantos meses liado, o puede acabar siendo incluso la mujer de tu vida. Yo conozco una figura importante y queridísima y súper carismática dentro del mundo de podcast de videojuegos, que en otro portal distinto... ¡Clopeci! No. Conoció a su mujer, la futura madre de su hijo, una persona... Son dos personas maravillosas, excepcionales y geniales, que me encanta, no lo voy a decir porque el marujeo sobra por completo. Sí, mi novia no, ¿eh? Pero es un tío de puta madre, una tía de puta madre, y se conocieron así. Oye, entonces no hay que descartar nada en la vida. Badu es un ellos, es un vehículo. Ellos fueron en Mythic. Bueno, pues igual, es lo mismo, Pero Mythic es pagando. Sí, Mythic es pagando. Oye, la historia, hay que tener mentalidad abierta y saber adaptarse a lo que te encuentras. Te pueden encontrar cualquier cosa y ahí va cuando dice, he encontrado a alguien que solo con su foto reúne los criterios que a mí me interesan. Sí, ¿qué pasa? No, yo he de decir al respecto que un familiar mío ha estado haciendo uso del portal y me ha dicho, mucho más resumido de lo que hemos estado hablando, de hecho, hay mucho petardeo. Pero yo he tenido suerte y he encontrado una joya. Y está el muchacho, lleva un año y pico, dos, más a gusto que la leche. Es decir, que... Hay una cosa fundamental. O sea, no, hay un álbum de Calvin y Hobbes, la maravillosa tira cómica esa, que se llama En todas partes hay tesoro. Okay. Uno de los mejores nombres que ha tenido jamás un álbum de cómic. Sí. En todas partes hay tesoro. Y en todas partes, efectivamente, hay tesoro. En Badoo también. Entonces, tú tienes que saber lo que estás buscando más o menos y también tener claro. O sea, a ver, si yo me encuentro... Si yo tengo claro que en mi vida no quiero pasar la vida, no quiero que la madre de mi hijo o el padre de mi hijo, si soy una confesora, fume o que tenga ya hijos previamente, porque por lo que sea, a mí no me interesa lidiar con eso, yo miro la ficha, tengo las cosas claras, si sé que voy a lo que voy, voy a lo que voy. Pero si resulta que, oye, me he encontrado con una persona que me interesa un montón y es justo lo que yo estaba buscando en la vida y da la puta casualidad que me lo he encontrado aquí, pues tampoco me voy a cerrar en banda y voy a decir esto solo para follar. Serías un gilipollas. Sería un gilipollas, efectivamente. Entonces, a ver, punto importante a tener en cuenta cuando vas a hablar con alguien en Badoo. Primero, no mentir. Se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Y tú, a ver, para echar un polvo, si lo tienes que echar con tu cara que ya te ha visto y tal, si es solo follar y te quiere follar, te va a follar igual, seas quien sea. Entonces, es una gilipollez mentir, porque de verdad, no tiene sentido. Si uno es un tío o una tía encantador que se preocupa un poco por los demás y sabe manejarse, no tienes por qué mentir para empezar. Luego, ¿cómo tengo que moverme? A ver, no me digas, hola, ¿cómo estás? Esa es la primera frase que me tienes que decir. Eso me lo dicen el resto de putos 100 cabrones que me han entrado. Sentado encima de una silla escribiendo en el ordenador. Claro, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues... pero tampoco... Es que realmente, vamos a ver, es que no me mola. Hay que entrar con algo así. Es como, que no me, tú, no me mola. Enriqueces. No me mola vuestro rollo porque soy unos come mierdas, con todo mi respeto. Es decir, tú entras a una paya y para que ella se dé cuenta de que te llama la atención, le dices, hola, ¿cómo estás? No le tienes que decir, qué bonitos son los versos al mirar tus ojos y desprender la leche de tu pezón. ¡Qué no. guapo es tu padre! No. Cuando yo te digo, hola, ¿cómo tiene estás? Casi todo el pelo. Significa, en tu mente simple, estoy aquí. Entonces ella ve mi foto y dice, oye, qué tío más guapo. Oye, mira, qué mierda, tío. Pero, y, Pedro, te descarta. Pero Pedro, esto aquí no funciona. En Badoo no funciona. Pero ¿cómo que no funciona? Sí, que a ti te llega una tía macizorra Vixe y te dice, hola, ¿cómo estás? Y dice... A ver, hostia, que está buena. A ver, hostia, que está buena. Ay, a ver, que no. Perdón, he obviado una regla súper importante. A ver, quien quiera follarte te va a follar. Y no hay concesiones posibles. Hombre, pues si no te gusta, no, ¿no? No, hombre, a ver, quien quiera follarte si y entre. Salir por error el cuadrado ese y te quiere. No, pero quien quiera follarte y esté en tu espectro y te interese, se va a asegurar de dejarte claro que está interesada. Eso es cierto. Pero hay veces que hay que currárselo un poco. Y sinceramente, hay personas que valoran muchísimo el hecho de ser original y no decir hola, ¿cómo estás? Es decir, cualquier otra frase, algo. No estoy diciendo una frase prehecha que hayas podido encontrar en internet o tal. Movidas curiosas. En Badoo hay una cosa que se llama rompehielos. Los rompehielos son gilipolleces en plan, ¿sabes dónde puedo alquilar bicicletas por aquí cerca? O, ¿sabes dónde está la Plaza Roja? O, me encanta el café, ¿por qué no nos tomamos uno tú y yo juntos? Que son chorradas de mierda que no rompen ningún hielo. Lo único que hacen es cortarlo un poco más. ¿Tú cómo le entras a las pavas? Yo, sí, claro, ¿cómo le entras? ¡Qué original! Dice, no diga, hola, ¿cómo estás? ¿Tú qué dirías? ¿Qué tal? Desde aquí huelo tu coño. No. ¿Entonces no, qué no. le dices? No, en realidad, hola, ¿cómo estás? Si la tía está interesada, si funciona. Pues ya está, pero es que creo que te estoy diciendo. Pues es que te estoy diciendo. Pero sin embargo, hay muchas tías que no están dispuestas a responderte solo si dices hola, ¿cómo estás? Entonces, digo que también hay que tener una frase ahí en la recámara y eso. ¿Cuál es la movida de esto? Si tú vendes, yo compro. Me Mira, detrás de ti un mono de tres cabezas. Madre mía. Hostia, ¿quién si te responde eso, quien responda eso la es mujer, la mujer de mi vida. De mis hijos y de mis nietos. Dios. O sea, ¿y si a ver, hombre, estamos de mal, delirando. No. Sois unos enfermos. No. Ahora mismo es el momento de los 40 minutos que podemos llevar de Badoo hablando, que en el que los confesores han dicho, madre mía, si alguien responde a mira detrás de ti... Un capullo, una orca como tú dices, tal y cual. Dices que te follen, gorda. A ver, venga, no, hombre. No me seas salvaje ni bestial. Pero es que es así. La persona es que antes es así. Ha dicho, no digáis golfas. No. Es que llega un momento que me rompen los cojones la mierda esta, porque esta mierda es para conocer gente. Es para conocer gente, o para follar, o para amistad, pero para pareja. Pero a ti te llega una orca y te dice, el mono a las tres cabezas, y dice, métetelo por el coño. No, digo, es verdad, corre. Anda, me voy a tomar por culo. Venga, hombre, la mujer de mi vida. Y la ve y te da asco. Y te diría, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Para una que encuentro que me dice esto y no entra por el coche. A tomar por culo. Puto hipócrita, me voy. ¿Sabéis por qué es esto? Porque como Pedro juega a Monkey Island, se ve desplazado y sabe que no va a ligar con nadie. Que Pedro, que me voy. La pregunta tuya, ¿cuál es? ¿Cuándo entraba tú? ¿Tienes kiné? Oh, no. Yo tengo una habilidad especial para hacer lo que me sale de los cojones. Entonces, se llama ano de vergüenza. Dependiendo del perfil de la persona y lo que busca en el momento, actúo de una manera hipócrita. Fundamental, o no. Fundamental. O no. Entonces, mentir, no miento, pero oculto la realidad. Sin embargo, lo que ha dicho Pedro es muy importante, bueno, y muy interesante para moverse en Badoo. Hemos de decir que todo estaba preparado. Cuando hemos preguntado a Pedro sobre si se había escaneado en Kinect desnudo, ha hecho eso para demostraros cómo él lo hace. Él oculta la realidad. O sea, no miente, se monta historias con escobas, con palos impresionantes, ver, huevos increíblemente grandes, pero y, es ocultando y, la realidad. Pero sin embargo, ese amigos confesores. Pero eso es importante, a ver, y eso hay que saber hacerlo. Igual que tú dices, no hay que mentir, porque no hay que mentir, hay que saber ocultar la realidad. A ver, hay que ir desplegándose y abriendo pétalo a pétalo. No, pero a ver, cada una de las cápsulas. Pero por las circunstancias. Pero hay que saber moverse. Mira, eso no sé. Mira, yo había gente que me dice, quiero follar contigo. Y digo, pues mira, no me apetece. O sí, ¿a qué hora? Se acabó. Ahí no hay más, no hay más. Vamos a follar. Y hay gente que dice... Eso en Badoo no pasa mucho. No pasa si no te mueves por los ambientes apropiados. Ya. O hay veces que dice... Pues te pones a hablar con una persona y de repente dices, hostia, si con esto, si es que resulta que esto, resulta que aquello. Y después de un rato, o al día siguiente dices, oye, ¿por qué no quedamos a tomar un café? Y a partir de ahí, puede que surja algo o que no surja. Bien sea un polvo, bien sea una relación, bien sea una amistad, o lo que sea. Sin embargo, a ver, importante. Lo que tú has dicho es interesante. Averiguar qué busca o qué espera la persona con la que has conocido y saber ocultar la realidad. Pero sin embargo, hay gente que esas cosas no sabe hacerlo bien. Por ejemplo, tú le preguntas... Pero ya, estoy hablando de preguntas básicas. Oye, ¿estás soltera, tal? Hay un momento, lleváis un rato hablando, tú te has esperado prudentemente a decir, oye, ¿y estás con alguien ahora? ¿O qué haces por aquí, tal? Y te dice, soy divorciada. Perfecto, folla como una hija puta. ¿Pero cómo que soy divorciada? ¿Qué coño es eso? ¿Cómo que qué es eso? Vamos a ver, Pedro. Pero vamos a ser realistas. Pedro, si yo me hubiese casado con María José... Y ella, si hubiese ido, hubiese decidido irse, yo, por esa regla de tres, sería divorciado. A ver, ¿en qué momento quiero vender que mi relación ha fallado? Pero eso es tu opinión personal. Mi opinión personal, perdóname, es un estado civil legislado por el Código Civil Español. ¿Pero en qué momento? ¡Divorciado! ¡Punto! Pero cabrón, ¿no estabas diciendo que hay que ocultar... A ver, datos. Pero a ti me estás diciendo, a mí no es me pone... Es un casual gamer, casual person, hace lo que sea, como no, pero, que pero, sabe pero lo que estoy diciendo, a ver, pero ya, en serio, aquí con ojo, a mí no me... Si yo estoy hablando con una tía, no me interesa que me diga, soy divorciada. O sea, ¿cómo que soy divorciada? Y automáticamente, eso es descalificación inmediata para mí. Para ti. No, a ver, para mí, porque estamos hablando de una persona que, por lo que sea, ha estado casada, vale... Ponte que a lo mejor ha estado muy comprometida con la relación. Que su marido le ha puesto los cuernos. O que no ha funcionado, que su marido la ha dejado. ¿Por qué automáticamente me estás diciendo soy divorciada? A ver. A lo mejor es que no tienes ni culpa de serlo. A lo mejor lo has dado todo por tu relación. Lo has dado todo en la relación. Has estado súper comprometida. Pero lo primero que me estás vendiendo de ti... Es que en vez de estar soltera, estás divorciada. A lo mejor lo tienes reciente y es una cosa que... Dímelo de otras maneras. Sí, dímelo sí. De otras maneras. Y no te estigmatices a ti mismo como mujer o como hombre pero diciendo, que... soy divorciado. Pero te estás estigmatizando tú, ella no. No, ella. Estoy de acuerdo con lo que dice él. No. Es un estado... Es un estado... Civil. Sí. Es que describe la situación de la persona. No. Sí, no, sí lo describe. Pedro, la situación emocional, no. Sí lo describe, es que emocionalmente te gusta o no te gusta, estás divorciado. Pero es un estigma. Y esa persona no es lo vive como una pena. Lo vive como una pena y como un dolor. Perdona, que yo te puedo decir, qué gusto que me divorcié, estaba hasta los cojones de mi mujer. Soy la persona más feliz del mundo. Pues si eres la persona más feliz. Entonces no es un estigma. No. Si eres la persona más feliz del mundo, dime que estás soltero. En el estado, y que eres un tío que estás disfrutando. Soltero es antes de casarte. Soltero. En el estado puedes poner divorciado y luego pones XD. Ya está. Si estás contento, si estás triste, pues... No, pero No, pero fuera de tontería, estamos hablando de un portal de contacto, no perdamos. Es como no, si. Pero espérate, no perdamos. Es que hay otra mejor. Que, hay otra mejor, Estado civil. Viudo. Vamos a ver. Tenemos que pensar esto, pensándolo fríamente y quitando rollos personales y emocionales, es un portal de anuncios. O sea, tú si vas a vender tu coche de segunda mano, no pones, tuve un golpe el año pasado, está, me hace un ruido que no sé qué, entonces tú tienes que dar lo mejor de ti. Luego, escucha. En el momento, eso no es... O sea, la persona que acepte tu solicitud o que se ponga en contacto no significa ya un pacto de forever. Entonces tú te vas con esa persona, vas un día, cenas en tal sitio, estás de puta madre, te lo pasas súper bien. Entonces un ambiente distendido, pues oye, pues lo típico, dos personas que no se conocen de nada contactan con ese tipo, pues ya surgen esas conversaciones. Pues sí, pues ya que resulta que mira qué tal, que tú qué tal, no sé qué, me pasó esto, no sé qué, no sé qué. Entonces ya eso... También una persona eso valora una que habla qué información, qué información y soltando. Yo te digo, imagínate que yo soy un fetichista, escucha. Entonces, yo ya me he ido un poco más para allá. Todos o muchos hemos estado en situaciones que hemos estado con personas que han salido de una relación. Con lo cual, han salido de una relación y no han salido precisamente bien, porque no se suele salir bien. Entonces, uno se tiene que comer ciertas facturas que otro no pagó. No sé si me estoy... esto va para todos los sexos. Entonces, me refiero. Tú lees, estás divorciada, no sé qué. Pues tú, si vas al folleto y dices, pues esta... Pero por otro lado, si tú piensas, quieres algo más... que es lo que a lo mejor esa persona, a lo mejor en este momento, no lo sé, porque eso cada uno quiere lo que quiera, pero a lo mejor en este momento soy, pero un poco más adelante a lo mejor quiere algo de estabilidad, porque supongo que es una situación que de inestabilidad, a lo mejor de cambio de domicilio, no sé. Son cosas que uno no espera que le pasen y pasan y no pasa nada, pero se tiene que adaptar. Entonces, sí. Lo suyo no es que no vendan la moto como que no, ya... No, pero es que el enfoque es incorrecto. Y te voy a decir por qué. No, pero vamos a ver. No, escucha. Pero Pedro, mira. Espera, escucha. Tú y yo podemos estar en Badoo. Sí, los dos. Perfectamente. Sale ese dato. Para ti no tiene un enfoque incorrecto. Para ti significa este coche tiene, como tú dices, ha tenido daños tal y cual. Todos los coches tienen daños. No, déjame. Para mí el enfoque es justo el contrario. Y te voy a decir por qué. Sí, no, déjame que te lo explique. Te por voy favor. A dejar que me lo explique. Pero ahora después te voy a decir yo una cosa que va. Vale, yo te digo una cosa. Yo cojo y estoy viendo el perfil de las tías, porque me apetece a mí que están en un radio de 5 kilómetros de mi casa, porque me apetece estar con alguien que esté cercano, o que en la bici, o andando, pues que llegue enseguida, bien sea para un polo, una relación, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo soy maniático, y aparte, como tengo cojera, no puedo conducir, quiero un círculo de 5 kilómetros. Polo en el porcento, polo ahí, Entonces, divorciado, yo veo una palla. Divorciado, cojera y una palla. Divorciado, mínimo. Con 45 años. Y me dice soltera. Y digo, ¿qué coño raro tiene esta tía? Que a los 45 años no se ha casado. Entonces, déjame que termine, por favor. Darte la razón. Déjame que termine. Pero digo, algo raro hay ahí. No. Yo es que directamente paso. Digo, esta es una tía rara. A mí a los 45 me dice divorciar. Y digo, esta ya ha pasado por la piedra. Lo que ha hecho es espabilar y quiere disfrutar de la vida. Y se ha venido aquí a lo que le apetece. Entonces, para mí, que me ponga soltero con cierta edad es un dato negativo. Dato negativo. Que no me quite mi razón. Tú tienes la tuya y yo la mía. ¿Me puedes dejar que explique? ¡Más audiencia! ¡Tengo unos papeles! A ver, chicos, damos todo. Pero aquí quiero que quede muy claro. En Badoo existen las fotos, existe el perfil en el que están todos tus putos datos. Todo lo que yo quiero saber está en el perfil. Y lo que tú has querido contarme está en el perfil. Entonces, si estamos hablando y tú te has preocupado de rellenar tu perfil, lo primero que me digas no es... prefiero que me digas si estás soltera o estás con alguien, o si estás... Como sea. Pero que esto es una opinión personal, que nunca nos vamos a poner de acuerdo. No, pero lo que estoy diciendo es, tú me puedes decir eso de un modo más sutil en tu perfil. Vale. Pero yo quiero saber si ahora mismo estás con alguien para ver si yo me meto aquí o no me meto. Eso es muy sencillo. Teóricamente no debe estar con nadie. Hay mucha gente que está con relaciones abiertas. Y gente que está con matrimonio y que está en Badoo. Con relaciones abiertas sin saberlo. Bueno, un huevo, no, tío. Yo lo que te iba a decir, el razonamiento que ha hecho Pedro me ha parecido eso de convertir tantos años que soltero todavía. Digo, hostia, no es normal, hay que algo huele raro. Que no tiene por qué, pero, no, bueno, pero puede ser que... Pero que a mí me da esa sensación. Digo, pero esa, es, por ejemplo, tú y yo vemos el mismo perfil. Yo, en un caso, veo divorciada, da igual. A mí... sería conocerle. Así, mira, no tiene por qué. Yo he tenido... Pero me puede haber mal rollo, pero a ti a lo mejor no. Entonces, pero yo tengo ex. Pero es que yo tengo ex. Es que tú tendrás ex. Entonces, ¿qué capullo prejuicio ya estamos hablando? Bueno, es que me parece una chorrada. Una cosa. Yo no hablo de que yo tenga prejuicio. No, ni nacional, yo tampoco pretendo decir eso. Habrá gente que eso hará que deseche ese perfil. Cuando ese perfil quizás pero sea muy compatible. Pero igual que yo lo desecho si tiene 45 años y está soltera. Lo desecho. Pero pues que depende de cada ya, edad, tiene que venderlo. Ya, pero es que pero cada uno decide, cada uno vende. Y yo estoy dando un poco mi opinión. Pero eso es lo que he dicho, y damos opiniones. Lo que digo es, una cosa es un perfil en el que tú vendes lo que tienes y otra cosa es la conversación. Y a mí me corta muchísimo el rollo que alguien me diga, oye, ¿estás con alguien? Estoy separada. O sea, ¿a mí qué coño me importa si estás separada? Estoy preguntando si estás con alguien. Sí, no. Ya está. Vale, pues yo... Porque quiero saber si me puedo comprometer... Lo que me ha salido de forma natural. Vale. Estoy separado. Más cositas relacionadas. Hemos dicho, no mentir. Moverse de un modo original. Ser uno mismo. Es una de esas cosas típicas que dicen en las películas. Oh, es que lo importante es ser uno mismo. Efectivamente, tienes que ser tú. Porque a la hora de la verdad, tú ponte, que ha ido con mentalidad abierta, incluso con mentalidad la más cerrada de voy a echar un polvo, resulta que has echado el polvo de tu vida con esa persona, ya has descubierto que te apetece saber más de esa persona. Te mete en esa relación y si tú has ido de primera siendo tú mismo, tienes mucho camino hecho. Y tienes por dónde moverte. Y en ese sentido hay que saber también moverse. Luego, saber lo que busca, lo que espera la otra persona. Hay gente que dice, no quiero tener hijos jamás en la vida. Y a lo mejor mi sueño es, oye, tener hijos y disfrutar de esas cosas en el futuro. Pero de una cosa, es una cosa que no veo mal que la pongan en el perfil. Efectivamente. No, pero a eso me refiero con que tú tienes que saber lo que espera la otra persona para saber lo que le puedes pedir. Sí. Exactamente. Luego, más cosas. Hay gente que pone, no busco nada de nada. Porque tú puedes poner en tu perfil, ¿qué estoy buscando? Y tienes la opción de personalizar. Dice, yo por ejemplo he puesto, busco ver una película de zombies con una chica. La mejor oferta en handgame.es. Oye, busco la mejor oferta en handgames.es. .com. .es. .es. Ancho, forever. La historia es que a la hora de la verdad tú tienes que poner lo que estás buscando, ¿sabes? Y tienes que dejarlo claro y tal. Luego, no es que que diga yo quiero ver Love Actually con una chica ni hostia, no mientas. Joder, pones eso y... Oye, pero la cosa es importante, no ganar, no intentar ganar puntos cuando estás hablando con alguien en plan, oh, es que me encanta tal, porque al final, si acabas con esa chica, puedes acabar pagando el precio una y otra vez. Y puedes acabar viendo esa maravillosa película definitivamente, quizás, una y otra vez. Porque ella se pensaba que era tu película favorita. Definitivamente, quizás. ¿Qué película es esa? Sí, es una película. Empiezas de, ay, soy sensible, me gusta esta. Drew Barrymore. Sí. Drew Barrymore ahora tiene 15 años. Y una pelirroja que estaba buena y... ¿Quedan más consejos o puedo hablar? A ver. Tú eres el director, lo debes de saber. Mister director. A ver, déjame que concluya y tú ya... Y luego hago mi conclusión. Y tú ya me aniquilas. Badoo es un portal gratuito. En un portal gratuito, lo positivo, que vas a encontrar mucha gente. Además, Badoo tiene una cosa positiva. Lo cojonudo que tiene Badoo es que ahora mismo hay un montón de gente dispuesta a disfrutar contigo, a conocerte, a quedar y a echar un polvo. Y es verdad que en Badoo, una cosa que es innegable, que tú puedes quedar con alguien en plan romántico, en plan, oh, vamos a quedar y tal. Yo te puedo decir que en ese plan y de hablar relajado y vamos a tomarnos una cerveza, al día siguiente echa un polvo de puta madre, un polvo salvaje, bestial y de 5 estrellas. Con perro, padre, hijo. Pues he superado todo y he conseguido echar un polvo. Y bueno, y reconozco que Badu, en realidad, si sabes moverte, no es tan difícil. ¡Me toca! ¡Te toca! A ver, Badu o cualquier otro portal de contactos es simplemente una herramienta para conocer a alguien. Antiguamente no existía internet, no existían estas cosas, y la peña se conocía en una fiesta, se conocía en el instituto, se conocía en el cine, saliendo en pandilla. Ahora, tienes una herramienta en la que te deja preseleccionar gente que a ti te pueda gustar por ciertas características y a partir de ahí ya quedas, bien sea para follar, bien sea para una relación, bien sea para una amistad o para lo que sea. Es decir, no hay que mirarlo más lejos que eso, una herramienta para conocer gente. Y luego das el paso verdadero, que es conocer a la persona en persona, en vivo y en directo, si te interesa. Punto pelota, eso es Badoo o cualquier otro portal de contacto. A ver, en esta sección se ha abierto un post dentro del foro bastante salvaje y auténtico, que a la hora de la creación, que normalmente he dado 3, 4 respuestas, alguien que lo ha leído, llevaba 3 páginas. La gente estaba... ¡Marrano! Estaba que se salía. Álvaro se apellidaba Gutiérrez, pero le cambiaron el nombre. Fue al registro, se cambió solo el nombre. ¡Vicioso! ¡Vicioso! Entonces, ha habido una serie de preguntas y comentarios que aquí entre los confesores lo vamos a comentar. A ver, dentro de las preguntas que nos han hecho los confesores y de los aportes, vivencias personales no vamos a poner porque son demasiado personales, demasiado salvajes. Entonces, hemos pensado que quizás no pegaban aquí. Aparte que luego son las vivencias de cada uno y es cada uno quien las debe contar. Bueno, yo puedo contar lo que quiera. Tú puedes contar lo que tú quieras. Pero sin embargo, vamos a empezar a responder preguntas que nos han hecho los confesores. Y quiero sinceridad. Sin mierda y sin medias tintas. Chicos, SV está aquí, está incluido dentro del festival. Está tocado. Vamos todos a participar. ¿Cuál es vuestro personaje de videojuegos favorito para echar un buen polvo? Señor Rosa. Bayonetta. Como Nathan Drake no lo voy a decir, pues voy a decir Chloe. Hostia, la de, Chloe, la no. Chloe, pantalones negros ajustaditos. Y, madre mía, lo siento. Morenas. Cambio mi opinión, Chloe. Pues no sé, en la variedad está el gusto y no solo echaría un polvo con un personaje, sino con muchos. ¿Con cuáles? Un ejemplo. No quiero desmerecer a nadie. Así que no doy ningún ejemplo. Pablo. Yo creo que a cualquiera de las tipas del Dead or Alive. Y eso que me importan todas una puta mierda. Pero para follármela, vamos, me encantan. Es que no has visto su perfil de Badu. A lo mejor sale esos amantes de la poesía etrusca. No, pero vamos a ser realistas. Sabes que las de Dead or Alive son personajes virtuales. Chloe. De Uncharted, madre mía. Chloe es real. Sigamos. Jet Raymond. Pregunta de Hyde 80. ¿Alguna vez habéis terminado un polvo y habéis dicho eso de "You win"? Perfect. Pues no. Hombre, la pregunta de cuánto es, sí, que la he hecho, sí. Yo he dicho otras frases de wow, pero no es exactamente. Yo he dicho la mía. Oh yeah. Además es la mía. Y de hecho me lo dijo alguien. Dijo, tú es que en realidad cuando terminas y tal, lo que sueles decir oh yeah, como en el programa. Y digo, mierda. Yo me comprometo al próximo, no sé si será 2012, 2013, a decir Godfrey. Game of the fucking year. Bueno, Fotfi, como Focito, pero Fotfi, fuck of the fucking year. ¿O podéis creer que se me ha olvidado comentar un juego que he jugado esta semana? A mí se me ha olvidado. Se llama Fuck to the Future. Mete Back to the Future. Pero es una puta mierda. Ancho, Arzan, ha dicho, relacionado con esto, conociendo la predisposición de Ravenflow a decir fail cada vez que algo falla, ¿alguna vez lo has dicho en la cama? No, soy Ravenflow. No lo va a reconocer, no lo va a reconocer. A ver, si algo ha fallado, por lo que sea, generalmente no voy a decir fail. Me he cagado en la hostia y punto. He salido de personaje, no, no, evidentemente. Normalmente se abraza y dice, no pasa nada. Es culpa mía, no te hago. No pasa nada, es culpa tuya. Si no te corres, tú te has jodido. Perdón. A ver, Dios, no. Yo había veces me que... Me parece muy ofensivo que eruste. No. Pero eres tú el puto director, así que te jodes. A ver, yo había veces que no me ha apetecido. Si no me ha apetecido, no he dicho fe, le he dicho... No, no se me pone en estudio humor. Tengo sueño, voy a dormir. Punto. Evidentemente. Yo es que no sé lo que es follar. No, yo normalmente cuando ha salido una cosa mal, he dicho, es que me duele la cabeza. Wow. Es lo típico. Es que estoy muy preocupado por algo. Una cosa, ¿habéis pensado alguna vez eso de cómo sería follarse a una tía vestida de cosplay? Yo suelo follar a tías desnudas. Pero sí que he visto alguna cosplay que he dicho por ahí. Ay, de hecho... Diego Gisbert no tenía novia en aquel momento, decía él, en el Salón del Manga el año pasado, que por cierto es la semana que viene aquí en Murcia, pero no le hemos hecho publicidad porque nos vamos. En realidad estaremos por ahí, sí, sí, sí, y déjame que haga una exclusiva. Ah, vale, perdón. Va a haber una mesa redonda sobre videojuegos el domingo 13, en el que Confesiones de un Jugador está invitada. Y, de hecho, es que tú no lo sabías, señor Rosa, porque ayer me llamaron para decírmelo personalmente. Así que yo estaré por ahí, domingo 13, 12 de la mañana, más o menos, aproximadamente. Ahí estaremos con Diego Gisbert, además, que si lo atracáis sin problema, os va a firmar vuestras ediciones favoritas de Castlevania, Lords of Shadows. Y yo en un avión. ¿Qué? Y yo en un avión viajando a Perú. Ahora después no. Espérate, que son demasiados spoilers juntos y me estoy agobiando. Oh my god. En fin. Mierda, me estoy agobiando. Falta... No, yo no. Cosplay. Yo no, pero alguna vez sí que le he puesto un vestidito cortico para hacerlo. No iba vestido de cosplay, iba de chica de 15 años de que va por el zoco. A mí, cosplay, el disco ese Milo Chiloto no me pone palote en absoluto. Pero he de decir que cuando estábamos en el Salón del Manga, cuando estábamos sentadicos en el escenario, pasó una muchacha de vaquera que... ¡Ay, mamá! Y hasta el tío que me dijo, joder, con la vaquera. Que estábamos yo al laico, es humano. Pues yo muchas veces me gusta mucho el fetichismo, utilizo mucho las esposas, los juguetes, los látigos. Sí, sí, sí. Y me gusta bastante lo que es el cosplay y el juego sexual. Ey, pues yo debo decir que estoy un poco frustrado con el tema este de los cosplays. Porque yo, generalmente, con las parejas que he tenido, pues vale, ha jugado a veces un poco al juego del rollo este. Hubo una vez que, sin embargo, una tía con la que estuve follando 2 meses, encantadora, la tía más buena que posiblemente me follé en mi vida, una tía maravillosa, además de Cartagena. Sí, no, pero una tía sensacional, la rubia más espectacular que me he follado yo en mi vida. Un día, como regalo, se disfrazó ella de ángel. Braguita, sujetador, alita y corona de ángel. Maravillosa. ¿Y eso no voy a decir nombre y apellido? No, pero bueno, eso es lo más parecido a cosplay que he tenido. Pero sin embargo, eso es lo más parecido, único. Sin embargo, luego tengo una relación a largo plazo, gran amante de los cómics. Voy a Valencia el año pasado. Encuentro una tienda, no sé qué, que vende un montón de artilugios sexuales. ¡Guau! Uno de los trajes es un traje de Wonder Woman. ¡Qué maravilla! Un traje de Wonder Woman. Yo, fanático de los cómics, lo compro yo. Yo lo compro. Vamos a disfrutarlo juntos. Tú y yo. No te lo puedo prestar. Porque no está en mi casa ahora mismo. Entonces, ahora mismo, la mujer con la que yo estaba antes, que dijo, no me lo voy a poner nunca, porque es que no termina de ajustarme bien, puede ser que lo esté utilizando con otra persona. ¿De qué coño va? Así que, ¿sabes lo que te digo? Que el cosplay me importa una puta mierda. A la hora de la verdad, se trata de disfrutar. En todas partes hay tesoros, porque, sin embargo, fíjate, un día me encontré un ángel donde menos me lo esperaba. Y a la hora de la verdad, esto es disfrutar. Y mira, si suena la flauta. Pero vamos a ver qué más preguntas tenemos. ¿Alguno de vosotros ha tenido pensamientos impuros con el avatar de Ravenflow? ¡No! ¡No! ¡Sí! www.confesionesdeunjugador.es. Ravenflow tiene un avatar de Hannah Montana. ¡No! No, no, definitivamente no. ¿Sí? Ahora, he de decir que cuando se ven pequeñicos sale más guapa de lo que en realidad. Yo en el avatar no, pero en el concierto que hizo en Rock in Rio, con esos pantaloncicos cortos y pezuña camello... ¡Ay! ¡Oh, man! Yo debo decir que después de una vez que ha sido mayor de edad y tal, me la follaba. Sí, sí, decía 8 años y un día. Ahí sí. En fin, otra pregunta clave, maravillosa y salvaje. Esta es de las duras, ¿eh? ¿Alguno de vosotros se ha pajeado con la consola? O sea, estando delante de la consola. Yo sí. Esto es muy salvaje. Yo sí, no es salvaje. Yo, una de las... ningún... Estoy seguro que ningún... Lee la frase. A ver, ¿qué más? De Álvaro, final. Álvaro Vicioso. No, del final. ¿Alguno de vosotros en vuestra época más moza o no tan moza, Pedro? ¿Quién nos ha pajeado mientras veía a alguna luchadora de Dead or Alive o a Lara Croft? ¿Por falta de revista, de imaginación o simplemente por saber que los papis no estaban presentes? Puesto que supuestamente estaba jugando con la consola y no con tu joystick. ¡Ah! A ver... Yo he cogido muchas veces la consola y como la consola me da la oportunidad de ver vídeo, no un, sino en streaming, yo me he pajeado delante de la tele utilizando la consola. Pero eso no. Estamos hablando de que estás jugando un juego, te pones cachondo y... Ah, no, yo nunca me he masturbado delante de un juego. ¿Tú lo has hecho, señor Rosa? Yo sí, pero no delante de la consola. Yo delante del maravilloso juego de diseñado o dibujado por Alfonso Spirit, La Colmena. De PC. Oh, era yo una persona prepuber. Éramos pequeños. Yo era un poco más grande que tú. Pero graficazo totales. O sea, después de estar toda mi infancia suspirando por... Pues... Por la rubia de Fantis. Por... O sea, por todas esas portadas maravillosas de Aspiri y del Spectrum. De repente eran esas tías en pelotas. O sea, eso era YouTube, va mucho guardado ahí. Yo te entiendo. Yo, en la época del 386, del Spectrum no, porque me lo ponía mi padre el Spectrum, entonces era un poco intimidatorio, ¿no? Pero cuando ya se fue a su habitación y yo con el 386 que tenía, sí que he usado yo, pero el Street Poker. Estaba, alternaba con el Monkey Island y usaba mi cerebro y con el Street Poker usaba... ¿El otro cerebro? No quería decirlo. El Cobra Mission. Que el Cobra Mission era una especie de aventura gráfica semi-oriental y con gráficos manga que era de golfa. Yo no me acuerdo ni de qué iba, yo sé que salían tías en teta. No lo jugué en su día, pero sin embargo sí que jugué en su día. La primera paja con un videojuego fue con un juego de chicholina. Hostia, pirata para el Amiga, que era curiosísimo porque eran cuatro escenas y yo la jugaba con mi Telematch 200, tú metías el disco, tenías cuatro escenas, a lo mejor era chicholina, un GIF animado, pero en ese momento no estaba animado, lo animabas tú dándole al mando, entonces cuanto más rápido lo movías a izquierda o derecha o hacía el giro de 360 grados, más placer y más puntos, y era un despiporre, una partida de ojete salvaje de darle rápido, que porque parecía que estaba pajeándote. Pero ese era el juego de chicholina con cuatro GIFs terribles. Y eso, fíjate cómo ha avanzado la cosa. Luego, sin embargo, de pajearme, de esto de decir, aquí está la consola, voy a pajearme. A ver, de adulto, no lo he hecho muchas veces. Pero sin embargo, la última vez que recuerdo fue con la mansión Playboy. Esta mañana. Cuando la jugué en Xbox, sí que hubo un momento que dije, oye, estoy aquí solo tranquilamente a tomar por culo. Están aquí las zorras gimiendo. Para que luego, 10 años más tarde, vinieran los de la Wii a decirnos, sí, el juego del movimiento. Estábamos ahí sonriendo, ¿no? Y apuñalándonos la entrepierna. A saco. Sí. A ver, luego... historias relacionadas con el tema este. ¿Alguna vez os han comido la polla mientras que estabais jugando a la consola? No he tenido esa suerte. No. Yo creo que no. Bueno, coge un volante, pero no creo que no es el del equipo. Sí, yo igualmente. Con un volante. Ahora mismo, que yo recuerde, en plena facultades mentales, recuerdo a tres personas que lo han hecho. Pero tengo que contar una cosa, porque en esto de cerdada tengo que contarla. Cuéntalo, cuéntalo. Es maravilloso. Es genial. A ver, tú sabes, WWE, ¿a qué te suena? A mí, a lucha libre. Pues efectivamente, a lucha libre. Pues, ¿tú alguna vez has jugado a la Xbox One? No. La Xbox One... Retro. Tenía un mando, además, que era muy salvaje. Muy salvaje y con una vibración del mando muy bestia. Se notaba muchísimo. Jugaba al Burnout de la época, Burnout 3. Y se te movía el mando. Y no se te movía el mando, es que te dolían las putas manos. Pero, a ver, yo por ejemplo, en el WWE está la saga SmackDown y la saga WWE Raw. Que eso salió en Xbox. Unos títulos muy minoritarios que nunca tuvieron trascendencia y tal. Bueno, yo en las dos consolas he probado una cosa interesante. ¿Tú sabes lo que es un combate hardcore? Uno muy bestia. Un combate hardcore quiere decir que puedes utilizar armas. Puedes coger un martillo, la escalera, la silla, la mesa. Y hay veces que lo enjaulan cuando hacen esos combates. Bueno, esto es una de las mayores cerdadas. Pero lo sueltan al final. Esto es una cerdada salvaje. Pero yo he llegado a meterle el cuerno de un mando de PlayStation 2 o el cuerno de un mando de Xbox en el coño a una tía. He jugado un combate hardcore con otro personaje. La tía tenía en el coño el mando de jugador 2. Y yo estaba pasándola por mesa, metiéndole martillazo, metiéndole sillazo, metiéndole todo lo que se me ocurría. Y al final acabé haciéndole el fatality definitivo, que evidentemente fue... fatality. Bueno... El fatality definitivo me lo hizo a mí el cabrón, que fui al día siguiente y jugué con su consola. No me dijo nada, hijo puta, cogí el mismo mando. Y eso pasó varias veces, además. Varias veces. ¿A que no sabes dónde estuvo este mando ayer? Además, eso, tú estás con tus manicas, ¿eh? Qué gracioso hay este. ¿Cómo resbala el mando, no? Otra pregunta interesante. Yo nunca. No cambié de tema. ¿Sabía el juego ese típico cuando estás bebiendo? Sí. Yo nunca le he metido el mando de la Wii a nadie por el coño. Yo esas marranadas no las hago. Es que Pepe no tiene Wii. El que mete el mando de la Wii a alguien. Cerdeando. Es que en mi casa, consolas es lo opuesto a cerdear. Ajá. O sea, tú sí apagas el límite. No, el mando es muy caro. Aparte. A mí, eso es lo que me importa a mí, la Wii. I've done that before. O sea que sí. Siguiente pregunta. Sí, ¿qué más tenemos? Y consejo, nunca juguéis con una videoconsola de Ravenflow. Nada, nada. Por fin algo útil en este. Traeros programa. Vuestro puto mando. Lo de la Wii no me lo habéis dicho, hijo puta. Y cuando entré a su museo de consolas. No tocar nada. No, taparos la nariz. Oye, ¿con las botellas de cerveza has hecho algo? No. Ah, mejor. ¿Y con los vasos? No. ¿Y con los vasos? No. Luego, más cosas que nos han comentado. Lara Croft. Buenas tetas. ¿Y las tetas de antes? ¿La pincelada esa salvaje cuadrada? A mí me valía. ¿Te la follaba igualmente? Es que Pedro conoció a Lara Croft el año pasado. Para él. Claro. Pero ni siquiera cuando uno. No, Lara Croft. Según. Pedro es un... Angelina Jolie un día pensó, voy a hacer una película de un personaje, me voy a inventar algo. Y yo, Lara Croft. Entonces, Lara Croft y Angelina. Y luego ya después sacaron los juegos, pero años más tarde. Igual que el Prince of Persia, que lo sacaron hace 2 o 3 años el primero, pues igual. A ver, soy un casual gamer, empecé a jugar hace poco y conocí a Lara Croft anteriormente, pero cuando la pude... La pude disfrutar por primera vez fue con Underworld. ¿Y con Underworld la disfrutaste? He dicho por primera vez. No, sí, disfrutaste con Underworld. Bueno, Underworld, dentro de lo que cabe, no está tan mal en comparación con otro. ¿Jugaba con una mano? Jugaba normalmente. Underworld es imposible no jugarlo con dos manos sobre la cabeza. Dios mío. Pero bueno, oye, más cositas. ¿Cómo pensáis que ha sido la evolución de las mujeres en los videojuegos? Porque, por ejemplo, es verdad lo que dice Álvaro Vicioso. Antes, Lara Croft, tetas como cajas de zapatos. Y sin embargo, pega eso un cambiazo. Nos encontramos que de repente en... en juegos interesantes como en Gears of, perdón, en God of War, en... Hay un papelón que te caga, ¿no? Vemos a Catwoman, por ejemplo, vemos en Heavy Rain escenas sexuales, vemos tía ahí dándolo todo en la cama. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo perfecto, es una evolución del videojuego hacia lo que es una realidad social, y es que las tías también forman parte de la sexualidad. Dentro del debate, ¿qué opináis además del tema este de que se incluya la sexualidad y escenas de sexo semi-explícito? A mí me parece perfecto. Dentro de los videojuegos, de la narrativa del género. Yo te digo una cosa, el primer polvo que yo he hecho en un videojuego, yo hice palmas con las orejas. Y dije, no me puedo creer, acabo de echar mi primer polvo cibernético. Fue con el God of War 1. Me quedé. ¿Pero qué haces? Que te mete en una puerta y dices, que va. Termina una pantalla, empieza la siguiente, entra a una habitación, una cama con dos tías. Entonces tienes la opción de echar un polvo. Y ese fue mi primer polvo cibernético. Con dos tías en la cama. Wow. Pero no, tú lo que estás diciendo, en ese juego no se ve nada, ¿no? No se ve nada explícito, ¿verdad? Explícito no, pero fue mi primer polvo. Yo recuerdo en la Xbox One, en el juego Fahrenheit. El antecesor de Heavy Rain. Yo me sorprendió muchísimo en las imágenes de sexo. Cuando digo explícitas no significa que vaya a aparecer un pene, pero vamos, que sí que era bastante erótico. Y me sorprendió bastante y aplaudí ese momento de decir, joder, esto ya parece una película, o sea que... meter ahí el... Joder, lo que hemos metido ahí. Bien, voy a hacer una disertación aquí. Bien. Vamos a ver. Los videojuegos, pues, nacieron a finales de los 70 y tenemos una generación que ha crecido con eso. Entonces, nosotros somos esa generación ahora mismo. Nosotros, por la edad que tenemos, pues más o menos, tenemos una edad. Entonces, ¿qué pasa? Un medio debe de crecer al mismo ritmo que su usuario. O sea, yo entiendo que en los años 80... que un videojuego mostrara escenas de sexo y tal y igual, pues pudiese ser más raro, que también lo había, está el Caster Revenge, que es de Atari, que aunque bueno, eso menos eso era cualquier cosa, era una panza raíz de lo cutre que era. Pero bueno, los videojuegos al principio eran una cosa como más de niños y tal y igual, pero es que son niños, hemos crecido y normalmente pues la gente sigue esos mismos... Y el público se amplía, incluso ahora con la Wii, con esta historia del casualismo gamer... Pues ya está ampliándose el cubo de gente, el cubo de edades que con la que juegan. Con lo cual, el sexo es que puede entrar perfectamente, igual que puede entrar en cualquier película. Lo que sí que hay que controlar es el asunto de las edades de... Cervecica para arriba. Vamos a ver, igual que las películas están recomendadas para tal edad, los videojuegos tienen ese control también. Lo que pasa es que la gente no tiene ni puta idea. Estoy hasta los huevos de que salgan... Noticias en los telediarios de que si por jugar a tal videojuego uno, el otro día salió no sé qué rollo del Call of Duty. El Call of Duty que es que lo vi, estaba. Yo es que no, solo vi las imágenes porque estaba en un bar comiendo. Me quedé a currar ese día y comí en un bar, no voy en mi casa, pero vi las imágenes, pero no vi lo que decían. Pero vamos, salía el Call of Duty, la escena esa del aeropuerto, que es lo peor que pueden sacar de cualquier Call of Duty. Y luego una escena ahí súper chunga de asesinato y de mierdas. Vamos a ver, somos adultos, ese juego tiene un cartelón bien grande de 18 años, igual que si uno tiene sexo, un juego tiene sexo, sí, pero no me que lo ponga y ya está. No mezcle, el problema está es que los papás dicen, el niño quiere tal juego y no mira un capullo, y dice, el juego es tal, y lo compra y a tomar por culo. Y ya está. Estoy contigo. Sí, hay casos que, por ejemplo, Heavy Rain es un juego que a mí me encanta, es de mis juegos favoritos de esta generación. Y tiene, se le enfoca la palestra por el asunto. Ay, que lleva, escenas de sexo. Escenas de sexo. Salen cosas muchísimo más fuertes. Pero que me refiero a las escenas de sexo, aparte es que son una. O sea, que no pintan nada. Además, son las escenas de sexo peor justificadas de la historia de los videojuegos. Decir, venga, aquí, pues metemos esto. No, pero. Para salir en la tele. Antes que eso, la escena. Antes que esa crítica a Heavy Rain. Lo que pasa es que Heavy Rain, a parecer una película tal cual, parece muy interactivo, sí que marcó un poco la escena de sexo que tú comentabas antes. Pero antes de eso, en Mass Effect ya se comentaba, y salió sí. Bueno, en Blood, en lo típico, ¿no? Que comentaban que el problema gordo que era cuando No que sepa se tirase a una compañera de tripulación, no quiero, spoilear, tampoco he llegado a esa parte, pero que el problema era que si tú te hacías un personaje femenino y te tirabas a una alienígena azul, no sé, feo, era lesbianismo, y salieron en revistas, pero, en blogs, entonces, me parece impresionante cuando estamos viendo películas como Millennium 1, que hay violación... Spoiler. Hay una violación que no sé cuánto anal. Pero me parece impresionante que ahora además en 2011 de esas cosas. Bueno, además, por ejemplo, tú eres una persona homosexual y quieres jugar. Hostia, eso no me lo dice en la calle. No, esto es un ejemplo. broma. Que ya lo sembré. Que, o sea, un juego de rol. Los juegos de rol lo que le tienen de motivación es que te ofrezcan las máximas opciones posibles. Si esa opción es una de las que te ofrecen, de puta madre. Y si yo... la opción de follar, déjame que folle con quien con, quiera. Con lo que yo quiera, exactamente. Claro. Es como si, yo qué sé... Bueno, es que lo que yo quería decir es que homosexual no, bisexual, joder. Déjame que elija lo que me dé la gana. Exactamente. Eso, claro, en el juego, en un libro, en una revista, en una película... Ahora, que es un juego de patrios de 5 años, lo veo muy reprobable, pero tanto con homosexuales, heterosexuales y lo que sea. Ver, si si estás jugando a un juego de 18 años, porque 18, igual que el cine, 18 como años... Si te quieres follar una cuerpa. Para tomarte una copa son 18 años, para comprar tabaco son 18... Si tú juegas a un videojuego y hay sexo y no te gusta, no lo juegues. Pero no me pruebas a mí que me veo una película porno o que me tomo una copa, no te la tomes tú. Entonces no me cortes lo que es una creatividad dentro de un videojuego. No, pero perdona, te voy a cortar. No voy a defender las críticas hacia un videojuego, ¿vale? Pero hay mucha diferencia entre una película y un videojuego. La diferencia, aparte de la evolución cultural que estamos llevando, es que interactúas. Y eres tú, igual que cuando ha dicho antes el señor Rosa, que la imagen del Call of Duty, la escena del Call of Duty, en que tú matabas a gente... O no, tú decidías, pero las películas lo vemos a diario, desde Comando, de Arnold Schwarzenegger, cualquier momento en que había violencia. Estamos hablando del sexo. Aquí tengo la opción de follarme a un tío, a una tía, o no follarme a nadie. Pero esa interactividad no todavía está educada a la sociedad que haya actuado. Pero que, sin embargo, entiendo, es necesario que haya juegos que rompan esos esquemas. Entiendo que la gente les resulte novedoso, la gente, estoy hablando de los típicos políticos, periodistas, entiendo que marquen esa novedad y hay que hablar de un tema, pero yo voto a favor, lógicamente, de que hay que educar a la gente con esa interactividad. La verdad es que, mira... yo en cuanto al sexo prefiero tenerlo en la vida real, en un videojuego prefiero encontrar otras cosas, como puede ser la acción, la aventura y divertirme más. Está claro, el pasar vértigo en los juegos y el disfrutar realmente en la vida real. Y si me da ahí una opción para echar un polvo, pues lo he hecho, que poco a poco se va evolucionando a eso, a que ambos sexos puedan echar un polvo y a pasarlo bien, pues muy bien. Se evoluciona la equidad, como siempre. Pero bueno, yo creo que ya debemos ir cortando el tema, ¿no? A mí me interesaría hablarlo un poco más, pero no, vamos a ir directamente al final del programa, que bastante largo ha sido hoy. ¡Okidok! Bueno, la verdad es que ha salido un programa corto, hemos dicho poca para paridades, nos hemos comportado, no está mal. Ha sido largo, como tú pichas, según tú dices, en Kinect. Y no te voy a mostrar. Que no existe. A Kinect tampoco, se la vas a mostrar. A Kinect se la voy a mostrar cuando me salgan los cojones. Ya. Nunca. Oye, esta noche, antes de ponerme el pijama, me voy a poner en bola delante de la Kinect. Así me gusta. ¿Cómo preparamos los programas en Confesiones de un Jugador? Justo después del programa 69 me voy a poner delante de Kinect. Es que en el 70 ya no se folla. Ah, sí, tú vas a follar. Lo intentaré. ¿Estarás en el 70? No lo sé. Oye, Pedro, ¿qué coño es esa mierda que nos has dicho de que a lo mejor estás en un avión? Pues que a lo mejor el domingo que viene estoy en un avión con ruta a otro continente. ¿Eso es verdad? Coño que sí, si no, ¿por qué te lo voy a decir? Nos tienen mareados. Hostia, más me marean a mí, que no sé ni para cuánto tiempo me voy ni cómo pero me voy. Pero esto es una putada, porque la comunidad de Confesiones de un Jugador dice, anda, de repente he disfrutado de un programa con Pedro de director y ahora ya no lo tengo. Bueno, pero existe el Skype y una vez que la tecnología llegue a Perú en mis manos, se pueden hacer cosas. Lo que podemos hacer es tuitear fotos de Pedro durmiendo cada vez que grabemos un programa diciendo Pedro está aquí, pero está durmiendo. Está dirigiendo el programa. ¡Guau! Eso es lo que se llama delegación y confianza en el equipo. Vaya, vaya. De todas formas, ¿por qué no delego más en vosotros? En el resto de 68 programas tenéis que haberlo hecho. Como íbamos diciendo, nos podéis encontrar, como siempre, en www.confesionesdeunjugador.es. Nos podéis encontrar en Facebook buscando Confesiones de un Jugador. Nos podéis encontrar en Twitter como Confesiones de el número 1 y J. Pero a la hora de la verdad, www.confesionesdeunjugador.es, la mejor comunidad online ever in the fucking history of ever. Sobre todo la más viva si ponemos cosas de guarradas. ¡Y cachorrito! Sí, y sin guarrada. A la hora de la verdad, no hay ningún programa de videojuegos que tenga la comunidad que tenemos nosotros. Una puta suerte, gente maravillosa, que no solo estamos dispuestos a contar cerdadas, sino que si un día uno tiene un mal día, le apetece contárselo a los demás, van a venir los putos demás a levantarlo en peso y decir, oye, no estás solo, aquí estás con nosotros. Y además, hablamos... Eso quiere decir de levantar el peso en el programa 69, acojona. Yo me voy a matricular en Forocoche. Acojona. Pero además también hablamos de videojuegos. Hablamos de las últimas compras que hemos hecho, de a qué estamos jugando ahora, el último juego que nos hemos pasado y de las noticias más chulas que nos ponen palote como a David Hasselhoff. Muy bien. Pues con esto y un bizcocho, el siguiente... ¡Te como el chacho! En el próximo programa, chicos, hay que ser serio. En el próximo programa vamos a ir al negocio. Hay muchísimos Games of the Fucking Year de los que hay que hablar. Muchos, muchos. Y vamos a hablar en el próximo puto programa. Tenemos una acumulación de juegos salvaje. Ha salido todo esta semana, ¿eh? Es bestial. Y además, estaban todos. ¿Cuándo es 69? Para que no hablen mal de nosotros en Confesiones de un Jugador, porque son puros castos y sinceros, como no como otros medios. Y nos van a poner verde. Vamos a aprovechar el 69 y van a hablar de mierda en vez de nuestro juego. ¿What? Yo qué sé. Bueno, confesores, hasta la semana que viene. Sed felices. Sabes lo que me gusta de ti, rozar tu piel de miel, si así me siento feliz. Ves, tu cuerpo es un manjar para mí. Eres la fruta prohibida más dulce del jardín. Eres el cáliz sagrado del que todos quieren beber. Ese pecado que me muero por cometer. Otra vez ya no tengo nada que perder. Vamos, tiéntame, sabes bien que voy a caer. Cuántas noches soñé poseerte y manché el pijama, recordando cuando fuiste mi dama. Déjate ya de andar por las ramas, casi nadie gana. Por amor de Dios, mordamos ya la manzana. Mis colmillos en tu cuello, dejar mi sello. Cardíaca, respira, sentir hasta mis cabellos. Sabes que te haré vivir momentos bestiales. Espasmos de placer no traen tus abdominales. Está dispersa nuestra ropa por la habitación. Quema mi piel cuando me tocas, mojas mi colchón. La media luz me encanta contemplar en tu expresión. Sabes que siempre te trato como mereces. Como a la princesa de un sueño de blancas sábanas. Quiero ser tu esclavo y tu dueño en la cama nada más. Quiero gozar, hacerte vibrar. Y si después te vas, jura que volverás. Sabes que vivo prisionero de tu deseo. Sabes que sigo picando si pones el cebo. Sé que no sé resistir, bebe mi elixir. Baja tu lengua despacio y hazme feliz. Pasas tocando mi ombligo con tu nariz. Ahora podría decirte todo que sí. Tan caliente es tu garganta y tus ojos tan seductores. Quiero de ti. La fiesta continúa, no le da mentuelo.